RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, desde la sede de Radio Nacional de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Sean todos bienvenidos. Hoy domingo 14 de enero, día de la Divina Pastora, al programa de opinión más escuchado del país. Aló, presidente. Hoy en su versión número 58, y como de costumbre, una entrega histórica, por cuanto es el único programa en el mundo donde un jefe de Estado en su calidad de conductor marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo y analizar los grandes temas del mundo. Aló, presidente, una producción del Circuito Nacional RNB, la radio de la información, hoy transmitiendo con Venezolana de Televisión Canal 8, con Radio Rebelde y Radio Habana en Cuba, a través de sus 5 frecuencias en onda corta hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con ustedes el presidente de la República Bolivariana. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos oyendo un calipso, ¿era? Calipso. Un calipso, pero sabroso, ¿vale? Yo, cuando deje la presidencia dentro de X años, iré a bailar calipso, porque eso suena muy sabroso. Ah, ¿qué opinas tú, Adina? Aquí está Adina Bastidas, la vicepresidenta. Estaba muy alegre también. Tú bailas mucho calipso, ¿no? Con ese color que tienes. ¿Ah? Adina Bastidas, bienvenida, la vicepresidenta. Es pues, primera vez que vienes a este programa, ¿no? Sí, segunda vez. ¿Guarumito estuvo? En Guarumito estuvo Adina, claro. Y hablando de, claro, hablábamos desde allá de todo lo que es el BIT y los programas del BIT. Y fue cuando anuncié yo tu designación como vicepresidente. Mira, y Héctor, ¿y cómo estás tú, Vale? Bueno, presidente, aquí de frente. Héctor Navarro, de frente siempre. No hay marcha atrás. No puede haber. La locomotora avanza. Algunos chillan y dicen, pero el proceso revolucionario marcha adelante. A paso de vencedores, hemos entrado al siglo XXI. Sin duda alguna, buenos días a todos. Hoy es el día de la Divina Pastora, Elías Agua. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Dale, Elías, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Teresita por allá y todo el equipo. Hoy hay mucha alegría aquí en el estudio. Hoy es día de la Divina Pastora, 14 de enero. La Divina Pastora, ustedes saben, Marisabel, anoche hablé con ella, pues está por allá, deben... Rocinés me dijo que iba a caminar todos esos kilómetros. Yo recuerdo que fuimos una vez a la procesión, estaba Rocinés chiquitita. Claro, tenía 6 meses. Y la cargamos un rato, era el año 98, comenzando el año 98. La Divina Pastora, saludos a toda la gente de Lara. Es una historia de la Divina Pastora impresionante, ¿no? Impresionante. Sabemos todos que en 1740, el padre de la Iglesia de Concepción de Barquisimeto encargó a España una talla de la Divina Pastora. Y otro padre, el padre de la Iglesia de Santa Rosa, encargó una talla de la Inmaculada Concepción al mismo escultor. Y se prendió una confusión de vírgenes, de tallas, pues. Las vírgenes nunca se confunden, las tallas se confundieron. Corrijo, una vez en Venezuela entregaron incorrectamente las tallas y, bueno, fue a parar la Divina Pastora al pueblo de Santa Rosa. Pero le tocaba Barquisimeto, pues. Es un poco como la Virgen del Socorro. Andrés Eloy Blanco también lo cuenta en su poema Maisanta. La Virgen del Socorro de Valencia, que la confundieron con una Virgen. Andrés Blanco del Perú pidieron cambio, pero Virgen no se cambia, ¿no? La Virgen llegó y llegó. Ahí, la Virgen no se equivoca. Allá el que se equivocó y la mandó, pero ella llegó y se apoderó del alma y de las tradiciones de Barquisimeto, de Santa Rosa. Entonces, bueno, eso tiene muchos años. En el año 56, y perdonen la distancia, hubo una epidemia de cólera en Barquisimeto. Y fíjense ustedes esto, el párroco José Macario Yepes convocó a un encuentro de oración, una oración colectiva para movilizar, y movilizaron las imágenes de diversas iglesias, ¿no? Y le pidieron a la divina pastora, el padre Yepes hizo una promesa. El padre Yepes, en un acto heroico, dijo que si cesaba la epidemia, él daba su vida. Cesó la epidemia y, cosas de la vida, varios meses después murió el padre Yepes, el 16 de junio. Eso fue el 14 de enero de 1956, día de la divina pastora. Bueno, desde entonces, la procesión se realiza desde Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto en un recorrido de 22 kilómetros. ¿Aguantará Rocinés? Corrido. Sí, aguanta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 22 y mucho más. Marisabel también, que está en forma. Y toda la gente de Lara, y no solo de Lara, ahí va mucha gente, ahí se congregan. Yo estuve, he ido varias veces. De niño vine una vez, de joven pues. De joven vinimos una vez de Barinas. Uno aprovechaba para venir a pasar un fin de semana y saludar a los amigos de Barquisimeto, etc. Pero eso se ha mantenido como una tradición y se mantendrá para siempre, estoy seguro. Esta procesión de la Divina Pastora. Varios millones de personas seguramente están ya concentrados en Barquisimeto en el día de hoy para la procesión, la gran procesión de la Divina Pastora. Felicitamos de manera especial al pueblo larense por esa tradición que, bueno, está arraigada a su gobernador, el comandante bolivariano y revolucionario Luis Reyes Reyes, a su esposa, a sus hijos, a todo el equipo bolivariano. Vamos a mandarle un saludo al prefecto del Tocuyo. ¿Sabe quién es ese? ¿Tú no sabes quién es el prefecto del Tocuyo? No puede ser. Nada más ni nada menos que Pedro Alastre. El mayor Pedro Alastre. Claro, prefecto del Tocuyo. El hombre de Humocaro. Sí, el hombre de Humocaro ahora es prefecto del Tocuyo y me han contado que está haciendo, yo no tengo la menor duda, una excelente labor. Lo conozco desde que éramos subtenientes y andábamos montados en un tanque de guerra, el alcalde. ¿Qué dije yo? Perfecto. Ah, yo dije alcalde, sí, sí, sí. Con razón, tú no sabías. Yo tampoco sé quién es el prefecto de allá del Tocuyo, perdón, Pedro. No, el alcalde del Tocuyo. El alcalde Pedro Emilio Alastre López, mayor bolivariano. Compartimos la cárcel de Yares, esa escuela de Yares durante más de 2 años. Un patriota. Bueno, felicitaciones pues a todo el estado Lara, toda la gente de Lara en este día, y pidamos a la Divina Pastora por todos nosotros y en este momento por todo nuestro pueblo. Vamos a pedirle a la Divina Pastora y a Dios por el pueblo del Salvador y por los pueblos de Centroamérica. Como ustedes saben, ayer hubo un terremoto, pero muy fuerte, 7.6 en la escala de Richter, es una cosa espantosa. Bueno, llegó hasta México, hasta la Ciudad de México, dicen que se bambolearon algunos edificios, ¿no? Un terremoto que activó las alarmas de los vehículos en ciudades que estaban a cientos de kilómetros del epicentro de este terremoto. Un terremoto, bueno, si el de Caracas, ¿a cuánto fue la escala Richter? Creo que estaba alrededor de 7, pero 6 y pico. 6 y pico, sí, de Caracas, aquella de Caracas, época. Este fue más de 7. Este es mayor. 7.6. Un sacudimiento extraordinario. Bueno. Hasta en Colombia, presidente. Llegó hasta, se sintió en Colombia. En algunos lugares de Colombia. Bueno, no tenemos un reporte exacto de víctimas, pero hemos tratado ayer, anoche, yo conversé con nuestro embajador en San Salvador, con el agregado militar, comenzamos a articular ya, bueno, todo lo que podamos hacer, medidas de auxilio, de apoyo para este pueblo hermano. Y si hiciera falta para otros pueblos en Guatemala también se sintió muy fuerte, también en algunos otros países, bueno, todos los países de Centroamérica. Ustedes saben que son países que están muy cercanos unos de otros, ¿no? Un terremoto en El Salvador afecta también Nicaragua, Honduras. Esperemos que no haya afectado de manera severa a ningún otro país, pero sabemos ya que los daños en El Salvador son considerables. Se cayeron las estaciones de radio, las líneas telefónicas, los servicios, carreteras bloqueadas, hospitales, la gente en las calles. En este momento debe estar prendiendo los motores, y que Dios los acompañe, 2 aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana pasamos toda la noche recopilando y cargando alimentos, agua, medicinas, equipos de brigadas de rescate, de defensa civil, bomberos voluntarios. Incluso me ha informado la vicepresidenta que hay bomberos de la Universidad Central que se han sumado a este operativo. Acabo de hablar hace 10 minutos con el general Párraga, el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien va, él mismo va para allá en este viaje con un grupo de ingenieros militares especialmente. Van a hacer una evaluación y luego de la evaluación veremos qué podemos enviar, maquinaria, lo que haga falta para tenderle la mano a este pueblo hermano, a este pueblo amigo. Nuestro sentimiento a todo el pueblo salvadoreño, especialmente por las víctimas fatales que hasta ahora son decenas. Ojalá que no sean más, que sea hasta allí, pero hay centenares de heridos, de damnificados, miles de damnificados, viviendas que se perdieron, campos agrícolas. Bueno, y da tristeza porque, caramba, yo estuve por ahí hace poco, ustedes saben, en Centroamérica, y hay que ver la miseria, ¿no? El atraso de estos pueblos que han sido cruzados por guerras, por invasiones, por etcétera. Y ahora además, pues, un terremoto. Pero bueno, pidamos a Dios y además llamo a los venezolanos a que nos preparemos, todos aquellos que puedan mostrar un grado de solidaridad, que puedan donar. Vamos a organizar una campaña de recolección, pues de apoyo, especialmente de medicina, de comida, de ropa, etcétera, para enviar. Este fue solo un primer viaje, pero si hiere falta un apoyo mucho más contundente, pues hago un llamado a toda Venezuela, a las instituciones, para que demostremos la solidaridad y el amor que invade al pueblo venezolano. Nosotros nunca olvidaremos el apoyo que nos dieron hace poco más de un año. En estos días, precisamente en estos días, todavía estábamos en plena tragedia de Vargas y, bueno, del Salvador y de Centroamérica. A pesar de la pobreza y la dificultad de estos países hermanos de Centroamérica, ellos enviaron apoyo muy significativo, como de todas partes del mundo. Así que, pues, pidamos a la Divina Pastora por los salvadoreños, porque no continúe, pues, acentuándose esta tragedia y que sea manejable. Estamos seguros que el presidente de El Salvador, con su gobierno y el apoyo internacional que se está haciendo presente desde ayer mismo, Venezuela se suma hoy a primeras horas de la mañana con dos aviones Hércules C-130, repito, y ya dentro de unos minutos vamos a tener la información detallada de lo que estamos enviando en este primer vuelo. Va a ir allí también el comandante William Fariñas del Fondo Único Social y también Ángel Rangel, el director de Defensa Civil, cada uno con sus equipos. Nosotros tenemos, bueno, la particularidad de que estamos entrenados. Lamentablemente, por la tragedia, pues hemos elevado, y esa es una de las cosas que este año hemos logrado. Aquí no había ninguna cultura para enfrentar tragedias, ni atender damnificados, ni refugiados. Bueno, hemos hecho un posgrado, ¿no? Uh-huh. En este año 2000 que pasó, acerca de lo que es la atención a una tragedia de grandes proporciones. Toda esa experiencia que hemos acumulado, pues la ponemos a la orden de nuestro hermano pueblo salvadoreño. Bueno, agenda de la semana que pasó. Tantas cosas que hicimos esta semana. Hemos empezado el año, bueno, como lo dijimos, a paso de vencedores. ¿Cómo es el paso de vencedores? Pero mira, bueno, es que tu papá era militar. Paso de vencedores, ¿no? Y la Diana grabó. La Diana, tú de pequeño ibas a cuarteles, ¿no te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero mi papá tuvo mucho tiempo fuera de las Fuerzas Armadas, porque estuvo preso incluso por alzarse en contra de la rebelión militar, en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Ah, se alzó contra la dictadura. Sí. Qué bueno, chico, claro. Tú me contaste un poco esas historias de tu padre. Me contaste un día, creo que fue en plena tragedia de Vargas, que andábamos sobrevolando, y me dijiste que tú de niño te llevaron a ti allá al Fortín Solano. Al Fortín... Arriba. Al Solano, ese no es el Solano, el que queda ahí en La Guaira, el Vigía. Ahí estuvo tu padre. Ahí estuvo preso. ¿En qué año era eso? Año 52, fines del 52, principio del 53. 52, sí. Imagínate, 52, 53. Ya estaba preso tu padre. Sí, señor. Ahí anda, por eso es que tú eres hijo de soldado. Igual que Jordani, un hijo de soldado. Sí, soldado de Garibaldi. De Garibaldi. Bueno. El paso de vencedores, el ministro Navarro muy bien lo ha señalado, pues, con esa Diana Carabobo. La Diana Carabobo se toca en todos los cuarteles al amanecer, y es una muy alegre. Yo recuerdo el primer día de recluta en la Academia Militar el lunes. Entramos un domingo en la tarde. El lunes 9 de agosto en la mañana, yo pensé que era que el mundo se estaba acabando. Porque uno estaba dormido y le metían la diana a la banda de guerra por la, en la habitación. Y la cama mía, recuerdo que era la primera y me tocaba, por supuesto, como todo nuevo, arriba. Era litera en la parte de arriba. Todo nuevo tiene... Todo nuevo que se respete, duerme en la cama de arriba. No, todo nuevo que se respete, si no, no es nuevo. Bueno, y cuando yo oigo aquella diana y los tambores... Y uno despierta con las cornetas ahí casi en el oído. Yo pegué un brinco. Dios mío, se está acabando el mundo. Pensé que estaba en Barina todavía. Pasan varios días o varias semanas para que uno se adecue a ese ritmo de la Diana Carabobo y pararse de una vez como un cohete y estar listo en cuestión de 2 minutos, listo para la revista, ¿no? Rápido, tienes que ir al baño, salir rápido, vestirte volando. Y listo para, bueno, en ese caso para ir a trotar en la mañana muy temprano. Bueno, la Diana Carabobo, así, muy bien lo respondió el ministro Navarro. Hemos comenzado el siglo XXI a paso de vencedores y con la Diana de Carabobo. Además que estamos este año, recuerden todos que es el año de exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada. El primer año del siglo XXI. ¿Y por qué? Recordemos solo, esto lo hablamos el año pasado, juramentamos una comisión, ustedes deben recordarlo, compatriotas todos. Pero vamos a insistir en ello, para retomar ahora que está comenzando el año la idea, la esencia de la idea y llevarla ahora a la práctica. ¿Por qué este año 2001 lo hemos declarado el año de la exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada venezolana? Bueno, porque en este año, el 5 de julio del 2001, se cumplirán 190, ¿verdad? Sí, 190 años de la declaración de independencia. Y de, bueno, terminó una gran discusión. Ese 5 de julio se decidió la independencia. Ese día no se firmó el acta. Hay un error allí en algunos textos de historia y por ahí dice que si la firma, no, ese día no se firmó el acta. El acta se firmó varios días después, ¿verdad, ministro? Usted que correcto, conoce la historia. Es correcto, el presidente se fue firmando, fueron firmando, pero se ha establecido ese día como un día, como el día de la firma del acta de independencia. Se sí. Reconoce así en la historia, pero no realmente no ocurrió. No fue la firma, pero sí el día de la decisión. Ese día se tomó la decisión de declarar y se declaró la independencia de Venezuela. La independencia porque había un debate muy intenso en todo el país, pues, y con efectos internacionales. Venezuela declarará la independencia, decían algunos, no, cuidado porque España no, la guerra, o no estamos suficientemente maduros, decían algunos, etcétera. Otros decían sí, independencia y revolución, entre ellos el joven coronel aquel. Aquel coronel. Aquel, un tal Simón Bolívar. 300 años de calma no basta. Claro, el 4 de julio, Bolívar en la noche. Era un joven, entonces aquello en el Congreso se debatía, pero estaba tomando forma o cuerpo en el Congreso la idea conservadora. Bueno, de solo declarar que en contra de la invasión a España por Napoleón y de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, etcétera, ¿no? De ratificar el respeto a la corona, etcétera. Y, bueno, en la calle andaba Bolívar y todo Cotopaul y Miranda, que estaba en el Congreso, pero también estaba en la calle. Y era presidente de la Sociedad Patriótica de los Jóvenes. Entonces fue cuando Bolívar lanzó aquel discurso, todos, no solo Bolívar, pero Bolívar lanzó un discurso en la Sociedad Patriótica, diciendo, 300 años de calma no bastan, porque algunos decían, no, hay que hacer las cosas con calma. Sí, tú sabes, la calma, cuidado, hay que hacer las cosas con calma. 300 años de calma no bastan, pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Bueno, y en la calle, la juventud, marchas en las esquinas, aquí mismo en el centro de Caracas pues era una ciudad pequeña en ese tiempo, pero cuna de una llama revolucionaria que se extendió por el continente, de esta gran revolución de América del Sur en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Bueno, vamos a prepararnos o vamos a comenzar a conmemorar los 190 años de aquellos hechos. Hace 190 años, en estos días, estaba prendida la llama revolucionaria por todas las calles de Caracas y las principales ciudades de Venezuela. Y todo aquello coronó en el 5 de julio de 1811. 190 años. Por eso este año es, compatriotas, y los invito a todos a profundizar, a leer. Hay una comisión que está trabajando ya en alguna serie de eventos. Tú estás en esa comisión. Es correcto, yo coordino, claro, la comisión. Tú eres el coordinador de la comisión. Vamos a hacer eventos culturales y todo. Va a ser una gran fiesta popular, presidente. ¿Cuándo comenzamos? No, ya la primera reunión la tiene la comisión este martes a las 6 de la tarde. Y allí se comienza con todo el trabajo. Bueno, yo sé cuándo vamos a comenzar. Ajá. Vamos a comenzar con la gran fiesta nacional de la revolución. El 2 de febrero, el 3 de febrero y el 4 de febrero. Esos tres días van a ser candelosos. Los anuncio, póngase las botas de campaña, póngase los patines, el monopatín, los muchachos, el monopatín, que tanto se vendió y creo que se agotó. Vamos todos a la calle. Ese día arrancamos. Según la comisión lo está estableciendo, la gran fiesta nacional de este año, una fiesta patriótica, una fiesta de amor, de trabajo, una fiesta para conmemorar, para recordar, para fortalecer, para reunificar, para consolidar y para avanzar durante 200 años más. 190 años del 5 de julio, de la declaración de la independencia y del ejemplo más grande que haya surgido y que recoge el himno nacional. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Por eso la exaltación del pueblo venezolano. Ahora, ¿y por qué el año de exaltación de la Fuerza Armada? Este año también, pueblo y Fuerza Armada. ¿Por qué? Ah, también. Resulta que el 24 de junio de este año 2001 se conmemorarán o conmemoraremos 180 años de la batalla de Carabobo. No fue una batalla de un ejército solamente, es la batalla de un pueblo, un líder que desde 1810 comenzó a batallar hasta 1821. Ya Bolívar andaba batallando en el año 10, andaba conspirando con los jóvenes, todo esto, fue a buscar a Miranda. Bolívar, recuerden que cuando aquí tumbaron a Emparan, después que Vicente Salas lo fue a buscar a la puerta de la catedral y le dijo, lo haló por una manga y le dijo, a Cabildo, capitán general, y ahí comenzó a cambiar la historia. Entonces, Bolívar no aceptó cargos aquí, ni ocupó puestos militares, ni estuvo en la junta de gobierno, ni fue al Congreso que se eligió, no, Bolívar se fue a Londres con don Andrés Bello, entre otras cosas. Bolívar iban a buscar apoyo del gobierno de Londres. No consiguieron gran cosa, pero la gran cosa que consiguió Bolívar fue que convenció a Francisco de Miranda y se lo trajo. Bueno, no se lo trajo, lo convenció, y Miranda se vino con todas sus glorias y su leyenda y su fuerza moral de haber combatido en la Revolución Francesa y haber sido uno de los líderes de aquella revolución, de haber estado en la independencia de los Estados Unidos al lado de George Washington, de haber conocido a los grandes del siglo. Pues se vino Miranda a apoyar a aquellos jóvenes en su revolución y se incorporó a ella, y la revolución se lo tragó. Estábamos, por cierto, hablando hace unos días en la casona, recibiendo al embajador de Rusia y a una comisión de que está visitándonos, de funcionarios rusos, y me han traído una historia gráfica de Rusia y una foto de Catalina, y el embajador me dice, Catalina, y al lado estaba Miranda en la carraca, y me dijo, Catalina, y ahí está Miranda, le digo yo, aquí está Catalina, y ahí está el hombre, ahí está Miranda. Y claro que los rusos conocen a Miranda. Ah, Miranda, claro, grande Miranda, gigante, un gigante de la historia. Ojalá, vamos a pedirle a Dios que resulten exitosos las pruebas científicas que se están haciendo a unos restos que aparecieron en la Caracas. Allá fue a morir solitario. A mí me da mucho sentimiento esto. Uno conoce un poco la historia. Es que él fue un gran hombre, y fíjense ustedes, Revolución Francesa y salió con honores. La Revolución de los Estados Unidos y salió con honores. Y vino aquí a su propia tierra, y aquí lo detuvieron fue cuando dijo Miranda: bochinche, esta gente solo sirve para el bochinche. Y otra frase que dejó aquí grabada: Venezuela está herida en el corazón. Y de aquí lo detuvieron y lo metieron en un barco y se lo entregaron a los españoles y murió preso en la Caracas. La tragedia del generalísimo, dice un gran historiador. Bueno, ojalá, pidamos todos los venezolanos que sean los restos de Miranda los que aparecieron en la Caracas. Desde el año pasado estamos en esto. Desde el año pasado, ahí está nuestro embajador en París, Irán Gaviria, me ha informado, estuvo por aquí en diciembre y hablamos en enero. Fuimos juntos a Puerto Rico, por cierto, y me estaba explicando los avances que se han hecho. Se ha trabajado mucho. En París nos dio, ¿te acuerdas? Tú andabas conmigo en París. Fue cuando... el año antepasado, fue en 99. En 99, sí, claro. En 99 comenzamos a trabajar. ¿Te acuerdas aquella científica en París que nos explicó? ¿Qué es la que está llevando a cabo la investigación? Está dirigiendo la investigación una científica francesa. Monique se llama. Sí, ha venido aquí, la hemos apoyado, etcétera. Se llaman allá. Entonces... se llaman allá. Entonces, resulta que los restos que aparecieron en la Caracas han venido investigando, han venido clasificándolos, etcétera. Y ya se consiguió un primer resultado positivo. Pero aún esto no es suficiente. Un resultado positivo al cruzar... Es la comparación de ADN. El ADN de esos restos de con los restos. De Leandro, el hijo de Francisco de Miranda. Ahora, lo que corresponde, presidente, se exhumaron unos restos por la línea materna de Francisco de Miranda, descendiente. Nos decían en París que eso hacía falta. Sí, porque es el ADN mitocondrial, eso los científicos en esta materia lo conocen. Eso ya se tomaron las muestras. Hay una comisión que está viajando a París. Yo te iba a pedir que nos explicaras qué es eso, pero no te lo voy a pedir. No, por favor, presidente, no me lo preguntes. El ADN... Mitocondrial. Las mitocondrias, claro, las mitocondrias. Sí. La célula. Pero tiene que ser por línea materna, femenina. Claro. Sí. Y entonces ahora, bueno, lo que corresponde es la comparación con las pruebas que están haciendo en París de ese ADN mitocondrial de los descendientes de la línea materna de Miranda, rescatados aquí del Cementerio General del Sur, con los restos que están allá. Y de ser positivo hasta ahora... Hay una buena aproximación a través de la investigación por Leandro. Claro, ya hay un resultado positivo. Es correcto. Con uno de los restos de Leandro Miranda. Quien está sepultado en Londres, ¿no? Está sepultado en Londres. Sí. El hijo de Miranda se llamaba Leandro. Y eso tiene que ver con el Leander, el barco aquel, ¿no? Bueno, sobre todo, sobre eso hay toda una especulación. Hay toda una especulación. Sí. He hablado de una de las especulaciones. Supuestamente tiene que ver. Sí, sí. Pero realmente el hijo de Miranda se llamaba uno de los hijos de Miranda. Uno de los hijos de Miranda, es correcto. Sí, sí. Se llamaba Leandro y su tumba legal y oficialmente está en Londres. Y allá fueron pues a extraer una muestra y la compararon y resultó positivo. Pero recuerdo que en el 99... cuando llegamos a París, nos decía Monique, esta científica francesa, que estaban detenidas las investigaciones porque no tenían datos de ascendientes de Miranda por la línea materna. De descendientes por la línea materna. Recuerdo que llegamos aquí a Venezuela y en una cadena, yo hablé de esto, y al día siguiente comenzaron a llegar cartas, faxes. Recuerdo la colaboración y debo agradecerlo, una de las que recuerdo de Antonio Herrera Bayán. Envió todo un expediente de los descendientes de Miranda por línea paterna, por línea materna, y en efecto, gracias a la colaboración, no solo de don Antonio Herrera Bayán, sino de mucha otra gente y familiares del generalísimo, pues a las pocas semanas estábamos ya precisando e identificando los restos de una descendiente de Miranda, ¿no? Por línea materna, ¿no? Por línea materna, sí, es correcto. Ahora se está haciendo ese trabajo. Sí. Bueno, hablábamos de Miranda, porque estábamos hablando de la conmemoración de los 190 años. Este año 2001 es el año de la exaltación del pueblo venezolano por la conmemoración que vamos a comenzar a hacer dentro de pocos días, el 2 de febrero, de los 190 años de la declaración de la independencia. Pero también este año es el año de la exaltación de la Fuerza Armada por la batalla de Carabobo, que selló la independencia venezolana. Selló un ciclo, pues, el ciclo que comenzó el 19 de abril y se afianzó el 5 de julio con la decisión de los venezolanos de ser libres, y después de 10 años de batallas, de guerras, de un ir y venir, el 24 de junio de 1821, Bolívar, el líder de la revolución, pues tuvo la capacidad de articular, de unificar caudillos y líderes regionales y locales, de unir el ejército y el pueblo. Y esa batalla y esa campaña de Carabobo también por estos días estaba iniciándose, ya los estaban iniciando los preparativos de esa campaña fulminante que fue la campaña de Carabobo. El pueblo y ejército del Zulia con el general Urdaneta. Los llaneros de Páez se vinieron con lanza, caballo y ganado y todo, y cruzaron los llanos y llegaron a Tinaquillo, y en Tinaquillo se concentró el ejército, y ahí se presenta Bolívar con su estado mayor rumbo a Carabobo el 24 de junio. Vamos a hacer unos actos especiales este año en Carabobo, además de un gran desfile cívico-militar, es la escenificación de la batalla en toda aquella sabana inmortal de Carabobo. Por eso, este año 2001 es el año de la exaltación del pueblo venezolano y de la Fuerza Armada Venezolana, por el 24 de junio y por el 5 de junio. 190 años del 5 de julio y 180 años del 24 de junio. Además, es el arranque, la década de plata y la década de oro. La década de plata es desde este año hasta el 2011, cuando conmemoraremos los 200 años del 5 de julio. Y luego vendrá la década de oro. Preparémonos para esa. Yo preferiría hablar del periodo de oro, presidente. Periodo de oro. Porque va a ser mucho más que una década. Bueno, periodo de oro que comenzará con esa década. Correcto. Correcto. La primera década del periodo de oro. La primera década del periodo de oro venezolano. Comenzará con esa década del año 2011 hasta el 2021. Porque el 24 de junio del 2021 conmemoraremos los 200 años de la batalla de Carabobo, es decir, de la independencia venezolana. Preparémonos, pues. El camino es largo. Será difícil. Siempre estaremos enfrentando obstáculos, campañas de difamación, de tergiversación de la realidad, pero esta revolución no tiene marcha atrás. Ha entrado al siglo XXI a paso de vencedores y no hay marcha atrás. Llamo a todos los venezolanos a consolidar el alma, el espíritu, la unión, la cohesión, el corazón, la mente. Todos nosotros juntos haremos la Venezuela que se ha soñado, que han soñado miles y millones durante años, durante décadas, durante siglos. Dios con nosotros y el pueblo junto, la Fuerza Armada junta, y haremos esta revolución. Haremos la patria bonita, la patria linda, Venezuela. ¿Qué pasó con la canción que más nunca la he oído? Tengo días que no la oigo. Por ahí anda, ya la vamos a oír. Bueno, la agenda de esta semana, ¿qué pasó? Fue una agenda dura. Recuerdo que el domingo 7 hicimos a lo presidente y luego hicimos muchas otras cosas, pero solo voy a, como siempre, a señalar las cosas más resaltantes. Ese día nos visitó el ministro de Energía de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro de Energía de México. Una reunión, se firmó un convenio para continuar coordinando la política petrolera entre Venezuela y México. Esa fue una visita muy positiva que agradecemos al presidente Vicente Fox para coordinar nuestras políticas petroleras. Y mucho más allá de lo petrolero, el acercamiento de Venezuela con México. El día lunes 8 estuvimos recibiendo informes, revisando planes de PDVSA, de la agenda internacional. Estuvimos revisándola en la noche hasta tarde del día lunes 8, toda la proyección internacional de la revolución y del gobierno revolucionario y de esta Venezuela revolucionaria. Luego estuvimos hasta tarde haciendo revisiones de la Junta de Regulación Financiera, revisando planes para este año. El martes 9 hicimos consejos de ministros. Los consejos de ministros ahora van a ser los días martes por la mañana de manera regular. Y cuando haga falta, pues convocaremos en cualquier momento. Y ese martes estuvimos aquí mismo en el centro de Caracas inaugurando dos nuevos infocentros. Estos centros informáticos donde los jóvenes, los niños y todos los venezolanos, pero especialmente los jóvenes y los niños, y esto va dirigido a Dina, como tú bien lo sabes y lo sabemos todos, especialmente a las clases pobres. Porque ahí me da mucho gusto. Alguien me decía, mira, que un presidente, que cómo vas a estar tú inaugurando un centro pequeñito con donde hay apenas 12 computadoras. No, chicos, hay que ver lo que son 12 computadoras. Totalmente gratis. Y a mí me encanta ir a sentarme al lado de una negrita que estaba allá. Y un firifirito que estaba ahí. Bien vivo. Avispadito. No me acuerdo cómo se llama el muchachito. Yo le pregunté, ¿dónde eres tú? De Katia. Y ahora, y computadora. No, yo no tengo. Claro, ¿y cómo van a pagar esos niños, sus padres? No solo la computadora, el teléfono. Porque para meterse a internet primero hay que pagar, bueno, la suscripción. A internet, ¿que ¿cuánto cuesta eso ahorita? Va a costar entre 15 y 20 mil bolívares la renta básica. La renta básica, entre eso 15 es mensual. 20 mil bolívares mensuales. Sí, 15 o 20 mil bolívares mensual cuesta meterse por internet. Más el uso del teléfono. Ah, y métele el teléfono. Más el teléfono. Imagínate tú, el teléfono. Y además lo que cuesta la computadora y todo esto. Bueno, entonces los niños de las clases pobres, las clases bajas, pues no tienen posibilidades. Ahora, el hecho de que un pobre no tenga posibilidades, él no significa que no tenga el derecho. Tiene el derecho. Y el Estado está aquí, nosotros estamos aquí, la vicepresidenta, el ministro de Secretaría, el ministro de Educación, Radio Nacional con toda su gente, empezando por Teresita, todo el Estado y el presidente a la cabeza, para garantizar el cumplimiento de esos derechos establecidos en la soberanísima Constitución Bolivariana y Revolucionaria. Y ahí está. Que está consagrada, además. Aquí está la soberana Constitución. Elías, búscate ahí, porque tú te sabes esa Constitución de memoria. Este muchacho, ¿sabes? El otro día le pregunté, mira, Elías, búscame ahí el asunto de los pueblos indígenas, y de una vez se sabe casi de memoria. No todos los artículos. No todos, son muchos. Le hicimos con mucho cariño y con mucha emoción, pues. Claro, si Elías Agua fue como un hijo, pues. Uno de los, o además tú eres uno de los constituyentes más jóvenes en la historia venezolana. Sí. Estuvimos revisando la lista de todos los constituyentes. Bueno, un muchacho de 30 años, imagínate tú. No, tenía 29. Tenía 29 años. Pero además es la mejor constitución. La mejor constitución. Elías, cuentan que Elías llegaba ya con el tetero al lado. Llevaba el tetero. El tetero. Hay un poco de muchachitos ahí, pero mira que... ¿Ah? Al lado del muchachito Luis Miquilena. Luis Miquilena. Los dos extremos. No. Ay, en esa constituyente hubo 10 generaciones. Desde Miquilena, es como para escribir un cuento. Desde Miquilena hasta Elías Agua. 10 generaciones en una. ¿Ah? Bueno, entonces fíjense. El hecho de que un niño, un hombre, una mujer, no tenga dinero o recursos, pues, para pagar estas cosas de internet, teléfono, computadora, etcétera, en este caso específico, no significa que él pierda el derecho, porque es que aquí se venía trabajando y gobernando con ese perverso criterio. Ah, si tú no puedes pagar, entonces no tienes derecho. O sea, los derechos te los da el hecho de que tengas dinero. No, ese es un salvajismo. El gobierno revolucionario, y por eso es revolucionario, está orientando sus recursos, pues con todo el país, por supuesto, pero primordialmente hacia las clases más necesitadas. Y estuvimos inaugurando dos infocentros. Uno está allí frente a la Asamblea Nacional, en la biblioteca. En la biblioteca. En la biblioteca. El Palacio de las Academias. El Palacio de las Academias. Y otro... En la Simón Rodríguez. En la Simón Rodríguez. La que sube, sí. Ajá, también sí. De la biblioteca. La Simón Rodríguez es la... Es otra biblioteca pública que sube. La biblioteca Simón Rodríguez, que está subiendo, sí, saliendo de la Asamblea Nacional, del Parlamento, subiendo, ¿no? Carmelita. A tres cuadras. Sí. Casi enfrente de Cancillería. Correcto, casi enfrente de Cancillería. Aquí en la zona céntrica, ahí tienen ustedes ahora niños y jóvenes, especialmente de las clases más pobres y clases medias, acceso a internet, bueno, sin tener que pagar absolutamente nada. Aquí está. ¿Conseguiste, Elías? Artículo 108, ¿no? ¿Qué dice? Instalar servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Perfecto. Eso es revolución democrática. Y estamos ahora, hay un Estado dedicado a hacer cumplir esta Constitución, para asegurar la igualdad. La igualdad. Bueno, los niños de las clases pudientes tienen suerte, y que Dios los bendiga a todos, porque todos son iguales. Todos son iguales y a todos los adoramos por igual. Ahora, los niños de las clases ricas, los jóvenes hijos de las clases pudientes, tienen la ventaja de que, bueno, tienen un computador y tienen acceso a teléfono y todo aquello, ¿no? Pero, ¿y los hijos de los pobres? La igualdad. Ese es un, bueno, consigna eterna de los revolucionarios del mundo. Igualdad, comenzando por Cristo. Iguales somos todos. Pero la igualdad no puede quedarse solo en la proclama. Sí. ¿No, Adina? Así es, exacto. La igualdad tiene que ir a lo concreto. Ir a la realidad, a lo concreto. Y este esfuerzo que está haciendo, especialmente, lo estamos haciendo todos, pero en este caso, Carlos Genatio, ese otro muchachito que es el ministro de... que me robó el tetero. A veces se pelean el tetero en el Consejo de Ministros. Ese otro muchachito que es el ministro de... Aunque Carlos no, lo que tiene es cara de muchachito. Él no, es la pura cara lo que tiene de muchachito. Bueno, pero muy joven el ministro Genatio. Está al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y entrándole de frente a esto. No solo los infocentros. Este muchacho anda planificando hasta una ciudad informática. Sí. Y yo le di luz verde. Le dije, dale clavo. Hoy anda por allá. En por allá anda, Río Negro. Se fue en un avión, mira, para andar buscando no sé dónde. Una ciudad informática. Sí, sí. ¿Qué tal? Tendremos una ciudad informática en Venezuela. La tendremos. Y ahí está una voluntad indeclinable del gobierno, comenzando, por supuesto, por el presidente y el ministro de Ciencia y Tecnología, trabajando en la viabilidad de este proyecto. Bueno, dos infocentros, y yo te decía que estaba una firifirita, una negrita y un muchachito de Katia, otro de Petare. De Petare, bueno, igualito, viendo, navegando por internet, y un grupo de jóvenes enseñándolos, ¿no? Y qué rápido aprenden estos niños, ¿no? Sí. Oso, vuelan, en media hora ya andan volando por internet. Yo creo que nacen aprendidos, presidente. Sí, sí. Ya vienen con los genes. Lo que hay que darles son los instrumentos. Sí, claro. Para que claro, vuelen, claro. Para que vuelen libres. La igualdad y la libertad, consignas eternas de la revolución. Y en eso lucharemos, y yo lo juro una vez más, sin descanso, para que haya verdaderamente en la realidad, no solo en la Constitución, ya aquí está establecido, pero de la Constitución como idea fundacional, como idea nacional, como proyecto nacional, a la realidad, pues hay que hacer un esfuerzo bien grande. Y por eso pasaremos años. Yo hablo de la década de plata y la primera década de la del periodo de oro de Venezuela. Bueno, se trata de un esfuerzo que haremos sin descanso, sin descanso. Los que se cansen de repente, pues descansarán un día, dos días, pero volverán a la batalla. Aquí nadie se va de esta batalla. Los verdaderos revolucionarios batallaremos con las botas puestas hasta más allá del final, porque no hay final para nosotros. Los infocentros están allí, pero es todo un plan. Este año vamos a trabajar muy duro con los infocentros, porque le hemos metido sobre marcha y vamos a instalar infocentros. Bueno, Genatio como que anda instalando uno en La Esmeralda, ¿sí? Sí, sí. Por allá anda, hoy anda por La Esmeralda, allá en el Alto Orinoco. Y me dijo, presidente, no lo va a instalar hoy. No. Pero me dijo que me iba a invitar a instalar un infocentro en La Esmeralda, en el Alto Orinoco, para que nuestros aborígenes tengan acceso al internet y se comuniquen con el mundo por allí. Bueno, luego me fui a trotar el martes. Sí, hay que trotar. En la tarde, cuentas de los ministros, Elías, el plan del 2, 3 y 4 de febrero, por aquí te tengo anotado, eso está rodando ya. Y el miércoles 10 nos fuimos a San Carlos a rendir homenaje y tributo a Ezequiel Zamora, un acto popular extraordinario. Miles de personas, el gobernador de Cojedes, felicitaciones al comandante Johnny Yanes Rangel, bueno, y todo su equipo y su pueblo, y se concentró, qué infinidad de gente había allí, y unos curas, el padre Capocho, padre, mándeme la bendición. El padre Capocho, la primera vez que fuimos a San Carlos, el 10 de enero, a rendir tributo a Zamora, saliendo de la cárcel, el año siguiente, el año 95. Bueno, una misa revolucionaria, cuando yo veo a aquel padre con su sotana blanca, y vamos a la misa, pues. Y de repente agarra ese padre el micrófono y da un discurso en plena misa. Y terminamos abrazados cantando, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. El padre Capocho, chicos, cantando eso. En la... Y aquel pueblo, al día siguiente, el padre Capocho estaba en la DICIP. Lo citaron que por qué hacía misa con Chávez cantando, no basta rezar. Dentro bueno, de la libertad de expresión que había en esa época. A la libertad, una libertad de expresión extraordinaria. Así como no. Bueno, pero el padre Capocho, mira, me dio mucho gusto verlo. Allá está, en su misma iglesia San Juan, muy cerca de donde mataron a Zamora. Enfrente, ¿no? Enfrente, sí, en diagonal, así, uh-huh. A unos pocos metros. Allí, y terminamos cantando otra vez. Sí, estábamos cantando. Ahí. Claro, por supuesto. Qué sol agarramos, ¿verdad? Tres horas y pico. Oye, un sol pero sabroso de San Carlos de Cojedes. Bueno, allá mataron a Zamora. La bala que lo mató. Por cierto, me obsequiaron el video de una obra de teatro que me pareció muy buena. Vamos a estudiarla. Se llama La historia de una bala. Dentro de esta campaña de por la recuperación de nuestra memoria histórica, de nuestras realidades, es importante la cultura, es fundamental, más que importante, esencial, la cultura, ¿no? Las raíces, así como este CD, las raíces de Chuspa, ¿no? Esto es parte de nuestra folclore, nuestra historia, o esto del pueblo, el pueblo despertó. Don Huicho nos ha mandado este regalo, ¿ah? Este CD de Don Huicho, letra Luis del Valle Rivas, Don Huicho, gracias Don Huicho. Son canciones, son raíces. Igual pasa con Zamora. A través de la cultura, el teatro, el cine, la poesía, la literatura, rescatamos las raíces de nuestra historia. Gloria Zamora. Y como lo dijo la oradora de orden, ese día dio un discurso bueno, extraordinario esta mujer. Excelente. Sí, ¿verdad? La directora de cultura. Cristian, la directora de cultura del Estado Cojedes. Sí, Cristian Valle, es antropóloga. Antropóloga sí. Cristian Valle. Valle. Esa mujer se ha parado y ha dado un discurso que fue poesía, fue clamor, fue esperanza y fue bandera. Y terminó diciendo lo que yo voy a repetir contigo, Cristian. Mujeres venezolanas siempre en la batalla. Zamora vive. Claro que vive Zamora. Zamora vive en las sabanas y en los campos, en el corazón y en la mente de los campesinos de Venezuela y del pueblo venezolano en esta batalla por su dignidad. Zamora fue un gran bolivariano y murió en la batalla por el pueblo venezolano. Zamora representó la esperanza de los venezolanos por la justicia, por la igualdad y por la dignidad. Y los que luchan y los que mueren en esa batalla nunca morirán. En verdad, nunca morirán. El himno de la Federación. ¡Viva la libertad! En recia multitud, marchemos liberales en recia multitud, a romper las cadenas de vil esclavitud. Oligarca temblar, viva la libertad, viva la libertad, la espada redentora del general Falcón, la espada redentora del general Falcón. Un día el enemigo de la revolución. Oligarca temblar, viva la libertad. Oligarca temblar, viva la libertad. Las tropas de Zamora. Oye. Al toque del clarín. La tropa de Zamora. Me gusta esa. Toque del clarín. Derrotan la brigada del Godo Malandrín. Oligarca temblar, viva la libertad. Oligarca temblar, viva la libertad. Aguara. Viva Zamora. Viva Zamora. Algunos se asustan. Algunos se asustan con ese nombre. El solo nombre de Zamora asusta todavía a la oligarquía. Tiembla la tierra. Sí, señor. Presidente, hay una estrofa del himno que dice: yo quiero ver a un godo guindado en un farol y a miles de oligarcas con las tripas al sol. Pero era aquella época, ¿no? Eran aquella época. Pero claro, eran las guerras civiles terribles, ¿no? Terrible. Bueno, y es lo que nosotros con esta revolución estamos evitando. Y yo de verdad que le pido a Dios todos los días, porque cada día he venido creyendo más en Dios, que tengamos éxito los venezolanos en este esfuerzo para evitarnos males mucho más terribles de los que ya hemos tenido en décadas anteriores. Es el camino pacífico. Hacer los cambios en la magnitud como los que necesita Venezuela en paz, mire, es una tarea dificilísima. Pero hemos comenzado el camino y vamos por el camino a paso de vencedores. Ahora, tenemos que cuidar este camino, tenemos que cuidar mucho este proceso de sus enemigos, de sus inconsecuencias, de sus fallas, para ir avanzando. Esa locomotora no puede pararse. Tiene que pasar por encima de, bueno, de todas las dificultades posibles y vencer todas las trampas que nos pondrán en el camino. Las conspiraciones que se han hecho, cuántas conspiraciones hemos derrotado. Les hemos pasado por encima o por un lado, se han quedado atrás. ¿Y cuántas estamos enfrentando en este mismo momento? Conspiraciones dentro del país y conspiraciones fuera del país, para tratar de confundir, para tratar de detener el paso triunfante de la revolución. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Y la revolución seguirá avanzando en paz y en democracia. Así será. Bueno, que viva Zamora. Estuvimos en San Carlos de Cojedes ese día. Ajá, ha llegado ya la información. Esta información es muy urgente y muy importante. Es la misión de ayuda humanitaria y de solidaridad de Venezuela al Salvador. Están saliendo en estos momentos dos aviones Hércules C-130 de nuestra Fuerza Aérea. Va al frente de nuestra delegación el teniente coronel de Ángel Rangel. Está en línea, presidente. Tenemos a Rangel en línea. Correcto. A ver, Ángel, ¿me estás oyendo? Presidente, muy buen día, sí. Buenos días, Ángel, ¿cómo están? Anoche conversamos, dime qué ha pasado desde anoche hasta esta mañana. Bueno, sus instrucciones de la muestra de solidaridad del gobierno y el pueblo venezolano se va a materializar. En unos 15 minutos, las dos aeronaves C-130 de nuestra Fuerza Aérea van a trasladar un total de 89 personas de una fuerza de tarea mancomunada, el sexto cuerpo de ingenieros del ejército. Ahí está el general Párraga contigo. El general Párraga también está. Está el comandante William Fariñas. Está William, está Curbelo también del Cuerpo de Bomberos de Caracas. Está Ernesto Curbelo, así es. Camilo Olivieri de los Bomberos de la UCB. Sí, tenemos, él es médico, un médico que nos acompaña, dos médicos de la Universidad Central del Cuerpo de Bomberos Universitarios. Correcto. Bueno, sí. Entonces, mucha suerte, Ángel. Veo por aquí que son 89 personas en total. El teniente coronel Ángel Rangel, director de Defensa Civil, quien está al teléfono, saliendo al aire con toda Venezuela por Aló Presidente. El general de brigada del ejército, Luis Felipe Párraga, es el comandante del sexto cuerpo de ingenieros del ejército. El presidente del Fondo Único Social, William Fariña, el comandante del cuerpo de bomberos de Caracas, Ernesto Curbelo, de los bomberos de la UCB, Camilo Olivieris, y del SAR de Maiquetía, Conrado Milano, también está con ustedes, ¿no? Es correcto, también llevamos un grupo SAR del Ministerio de Infraestructura. Un grupo de SAR, Servicio Aéreo de Rescate. Servicio Aéreo de Rescate. Mira, y además llevan, ¿cuántos hospitales de campaña llevamos? Llevamos 6 en total, un hospital de campaña y 5 campamentos de medicina prehospitalaria. O sea que ustedes van listos para instalarse como brigada de acción humanitaria en cualquier sitio del Salvador. Nosotros somos unos soldados, vamos preparados, llevamos plantas eléctricas, agua potable, 10 toneladas de alimentos, 5 toneladas de medicina. Ustedes comienzan autoabasteciéndose. Sí, para crear el menor inconveniente posible. No podemos allá llegar a depender de si ellos están en una tragedia. Ustedes tienen que llegar a montarse o en plena ciudad o en las afueras. Parece que los daños mayores son en el interior. Vayan preparados para ir al interior. Si hacen falta helicópteros, tenemos 5 helicópteros listos para enviarlos, Rangel. Sí, precisamente vamos a hacer una evaluación al llegar para ver el recurso adicional que pudiéramos requerir y creo que vamos a necesitar los helicópteros Cougar. Bueno, me acaba de decir el general Arturo García, el comandante de la Fuerza Aérea, que están listos 5 helicópteros en Maiquetía y con sus tripulaciones. Pero al llegar, ustedes envían de una vez el reporte, porque la información que me dieron anoche desde el San Salvador es que los daños mayores no están en la capital. Es correcto. Sino están en el interior, y no hay paso por tierra para muchas zonas del interior. Hay que ir por aire, en helicóptero. La operación de helicópteros nuestra aquí fue esencial. Gracias a la operación de helicópteros y también por agua, a través del Caribe, fue esencial, pero allá no hay la facilidad del agua. Definitivamente. Es hacia adentro el territorio los daños más graves. Pueblos que están algunos tapiados, otros aislados, porque se estremeció muy fuerte la tierra y hubo cerros que se vinieron abajo, pues, y arrastraron carreteras y vehículos y una cosa horrorosa. Bueno, presidente, así que bueno, aquí vamos con el corazón, con la mente, con la disposición bolivariana, ayudar a nuestros hermanos del Salvador. Y el bueno, vuelo, que Dios los acompañe, hermano. Mire, el vuelo de cuánto, son cuántas horas de aquí a El Salvador en el Hércules. Vamos 5 horas porque tenemos que ir a un aeropuerto alterno porque está cerrado el aeropuerto internacional de San Salvador. ¿Y los pilotos conocen ese aeropuerto alterno? ¿Quién es el piloto? El comandante José Luis Gil. ¿No está por ahí cerca, Gil? Está ahorita metido en cabina. Bueno, deben estar listos para arrancar, pero bueno, tengan cuidado con esos aeropuertos alternos, ¿ah? Seguro. La aproximación, recuerden lo que pasó aquí, la tragedia de un avión cubano que se estrelló por allá en Valencia, que era el aeropuerto alterno que nosotros pusimos porque no conocían bien la aproximación al aeropuerto, ¿ah? Así es, presidente. Tengan mucho cuidado, que Dios los acompañe. Amén. Y llévense la bandera de Bolívar a ayudar a ese pueblo, hermano. Llevan 2 plantas eléctricas, llevan 5 motos también. Y dos vehículos de tracción. Carpas médicas, 2 tráiler para demolición y rescate, 2 equipos de localización de víctimas por fibra óptica. 4 sierras hidráulicas con punta de diamante para corte, es para cortar concreto, infraestructura. 10 toneladas de alimentos, 5 toneladas de agua potable y medicina, camillas, picos, palas, equipos de ingeniería y sobre todo el alma bolivariana que tienen ustedes. Que Dios los acompañe, Ángel, a ti, dale un abrazo a todos y desde aquí nos unimos con ustedes para darle ayuda a ese pueblo querido y hermano del Salvador. Un abrazo a todos y Dios mediante, que de verdad nuestro trabajo allá sirva de aliento al pueblo del Salvador. Bueno, llevan un buen sistema de comunicaciones entre ustedes, radios y esto. Llevamos radio para todos los equipos de trabajo. Ajá, ¿y el radio conmigo directo? No, teléfono. Ajá, teléfono. Sí. Bueno, ¿y si están caídas allá las líneas? Bueno, en eso estamos, pedimos 2 satelitales en El Salvador para comunicación alterna. ¿Pero a quién se los pidieron? Al embajador de Venezuela en El Salvador. Bueno, de todos modos, aquí tenemos teléfonos satelitales. Debemos más bien llevar de aquí para allá. Déjame, váyanse ustedes, no esperen por eso. Yo coordino eso para asegurarnos comunicaciones. Yo voy a encargar de eso a la Casa Militar. Yo quiero tener comunicación directa con ustedes donde quiera que estén allá en El Salvador. Bueno. Y por otra parte, evalúen la situación de Guatemala, de Nicaragua, a ver cómo está la situación en estos países, ustedes que van a estar mucho más cerca. Así será, presidente. ¿Me mantienes informado, Ángel, por favor? Seguro. Un abrazo, hermano, que Dios los lleve y los traiga sin novedad. Amén. Y seguir para adelante con el éxito de esta revolución. Adelante, hermano, adelante. Muchas gracias. Ahí van los muchachos, vamos a aplaudirlos, carajo. Ahí van los muchachos. Que Dios los lleve y los acompañe. Cómo han trabajado esos muchachos, día y noche, esta tragedia que hemos enfrentado junto a nuestro pueblo. Bueno, estamos a punto de recibir una llamada telefónica desde Irán, desde Teherán, el presidente Khatami. Tenemos el contacto con él. Bueno, pero no hemos terminado de leer la agenda. El jueves pasó, el jueves ocurrió algo extraordinario, Adina. El año judicial. Sí. ¿Qué discurso, vale? El del magistrado Delgado Ocando. Yo por aquí estuve leyendo, sí, el discurso de orden en la inauguración del año judicial, eso fue el día jueves, ¿no? Aquí tengo yo algunas citas de ese discurso, sí. Fíjate tú, mira esta frase, esta perla, y como esto casi no sale por los medios, ¿no? Sí. Los medios informan, ¿no? Esa noticia sí le dan un carácter informativo. Eso sí es informativo. Eso es informativo, ellos solo informan. Se inauguró el año judicial, 4 cosas, ¿no? Pero no... No hay comentario. No hay comentario, no. O casi no hay. hay excepciones, yo repito esto, siempre hay excepciones, pero seguimos enfrentando la campaña mediática. No nos importa. Los dueños de los medios, allá ellos con su conciencia. Pero de este lado está el pueblo, y la moral, y la ética, y la revolución. Cada quien que ocupe su espacio en su vida, cada quien que dé la batalla que quiera dar. Los respetamos y los respetaremos, pero cuenten que nosotros no damos ni pedimos cuartel en esta batalla por la dignidad de Venezuela. Pero seguimos lamentablemente viendo cómo se articulan la mayoría de los grandes medios de comunicación para tratar de negar o de minimizar algunas cosas que no le interesa a ellos o no les interesa que el pueblo sepa, y resaltar las cosas que sí les conviene, ¿no? Campañas hasta ridículas, ridículas campañas, unos temas banales que son puestos, bueno, en el mundo por los grandes medios de aquí con titulares de televisión y páginas completas, y lo que da es tristeza. Pero bueno, por encima de esa tristeza nosotros no estamos tristes, ¿no? Estamos muy alegres. Da tristeza por ello, da pena ajena, da pena ajena. Porque hasta dónde han caído el nivel, ¿no? De lo que es el manejo de la opinión pública. Es un manejo perverso, un manejo antiético, la que hacen la mayor parte, repito, hay excepciones de los medios de comunicación. Y cuando haya que reconocer las excepciones, las reconocemos. Lo que pasa es que a mí no me gusta reconocer las excepciones, porque entonces, seguramente los perversos... Entonces, tremendo titular. Dice la primera dama: la Asamblea Nacional está perdiendo tiempo y no sé qué más, y no ha logrado... cosas así, ¿no? Primera plana, pues. Toda una mala intención. Entonces contigo hacen lo mismo. Como hoy se acaba de venir el general Belisario Landi, ¿no? Le saca al Nacional una entrevista. Entonces él me llamó anoche. Me llamó anoche tarde porque me dijo: presidente, mire, yo di una entrevista al Nacional porque me la pidieron, insistieron, y yo se las di para explicar las políticas de seguridad ciudadana, y me han informado ahorita que el titular que estaban montando el titular, y a él lo llaman, a él lo llamaron un amigo que él tiene no sé dónde, y le dijo: mire, general, el titular con que va a salir esta noticia, que, y utilizó una expresión el amigo de él, que, una palabra que no voy a repetir yo aquí, ¿no? Bueno, el general Belisario emite algunas opiniones, bueno, como viceministro, como ciudadano, y entonces hoy acaba de venir acá y me dijo: aquí tengo la grabación, presidente, de la entrevista, y vamos a comparar lo que yo le dije a ese periodista y lo que sale hoy en el Diario Nacional. El titular de la entrevista es: plomo a Lampa y cadena perpetua propone. Eso no lo está proponiendo el general Belisario. De todos modos le dije: bueno, pida derecho a réplica. Pero lo más seguro es que no se lo den, y si se lo dan, también le tergiversan en la réplica. Entonces, sí, porque ya él había pedido un derecho a réplica, ¿no? A él le publicaron algo y pidió derecho a réplica, y este es el derecho a réplica que le dan, con toda la mala intención. Miguel Otero, qué tristeza me da verte. Qué triste papel estás haciendo, Miguel Otero. Está empezando un nuevo siglo. Yo te vuelvo a llamar a la reflexión. Publica de mí lo que te dé la gana, a mí no me importa. No, chico, yo he pasado esas batallas. Es más, debo decirte, yo casi ni leo los periódicos. Yo veo resúmenes y análisis, yo no voy a... ni me afecta. Si tú quieres, enfoca tu diario El Nacional, todas las páginas, entrégaselas al enemigo. A mí no me importa. No me importa para nada. Solo me das tristeza por saber de dónde vienes. Y lo que fue el diario El Nacional en una época, ¿no? Símbolo de lucha por la libertad, por la igualdad, por la dignidad, y ahora tú se lo has entregado indignamente, bueno, a las fieras que acabaron a Venezuela. A las fieras que acabaron a Venezuela. Pero sigue adelante, que te vaya bien por tu camino. El mío es otro. Afortunadamente por el mío va la mayoría, ¿viste? Afortunadamente por este camino va la dignidad, el coraje, la buena fe, la esperanza. Allá tú y tu camino. Tristeza me da verte. Bueno, en todo caso, esto, yo estaba comentando lo de la inauguración del año judicial. Fíjense esta frase del doctor Delgado Cando, que ningún medio de comunicación, por supuesto, por eso es que las cadenas hay que seguirlas haciendo. ¿Cuándo hay cadena, Elías? Estamos muy suavecitos con las cadenas. La gente quiere cadena, ¿oíste? Porque es necesaria la cadena. Ya venimos fuerte para el aniversario de la revolución. Es que es necesario porque es una de las pocas vías, de las pocas vías que tenemos para enfrentar esta campaña mediática de negación, de exaltación de lo negativo, de manipulación, etcétera. Y para informarle, porque el pueblo tiene derecho a estar informado y a recibir información real de lo que está ocurriendo y completa, pues. Que hablen nuestros adversarios, que digan lo que quieran, no nos importa, que lo hagan, pero nosotros también tenemos que hacerlo. Bueno, mira lo que dice Delgado Cando. Voy a leer para todos ustedes. Nada ha dolido más a los adversarios del proceso que este haya discurrido jurídicamente. Mantener el proceso constituyente dentro de la técnica de la producción derivada es un hallazgo científico y una prueba de que el derecho es apto para promover y llevar a cabo la creación de un nuevo orden constitucional sin quebrantar las instituciones vigentes. ¿Cómo les duele esto? Porque eso es historia, presidente. Claro, sí. Y ellos están, mira, incluso tratando de provocarnos, ¿no? Sí. Tratando de provocarnos para tratar de que nosotros rompamos. Claro. No lo vamos a romper para que les duela más. Para que les duela más. Los hemos venido derrotando en su propio terreno, con sus propias armas, en su propio campo de batalla. Eso cómo les duele. Cómo les duele y les seguirá doliendo. Y siguen sangrando por la herida, pero seguirán sangrando por la herida, porque los seguiremos derrotando en este terreno que ahora no es de ustedes. Y ahora nosotros en este terreno de, bueno, de la verdadera legalidad, constitucionalidad, hemos clavado y bien hondo la bandera de la dignidad. Ustedes perdieron su bandera. Que no lo quieran aceptar, esa es otra cosa. Y fíjate cómo termina diciendo Delgado Cando. Delgado Cando es un zuliano, un profesor de derecho, de filósofo del derecho, todo un maestro de generaciones enteras. Y ahora está en el Tribunal Supremo de Justicia. Es enaltecedor y estimulante para mí que he revisado durante mi larga carrera académica tesis que ponen en duda el rol del derecho en la elaboración de proyectos políticos progresistas, ver que en este proceso el derecho no solo no ha sido un obstáculo al cambio social, sino que por el contrario ha resultado un instrumento al servicio de la juridización sin solución de continuidad del cambio mismo. Es decir, el derecho en función de la revolución. Un derecho revolucionario, pues. No un derecho conservador. Bueno, tenemos una llamada el día viernes. Vamos a terminar lo de la agenda rápidamente. El día viernes nos visitó el ministro de Agricultura de Hungría y estamos haciendo planes de integración, especialmente en el área agrícola. Luego fueron por los llanos de Barinas y Apure ayer a recorrer algunos sistemas de riego. Ellos están dispuestos a cooperar en el desarrollo agrícola de Venezuela. Bienvenidos los amigos de Hungría. Luego estuvimos revisando los proyectos de energía y minas, el plan Bolívar. Recibimos la embajada del embajador de Rusia y una delegación rusa de funcionarios rusos que están en Venezuela. Ayer estuvimos trabajando en el discurso que mañana me corresponde dar, un mensaje a la Asamblea Nacional para cumplir con la norma constitucional que dice que 10 días después de la instalación de la Asamblea, el presidente debe presentarse personalmente a la Asamblea a dar un mensaje de cuenta sobre la gestión del año anterior, es decir, del año 2000. Ese discurso mañana yo no sé cuántas horas va a ser, Elías, ¿cuántas horas serán? Podemos durar lo que sea, presidente. No hay límite, ¿no? La Asamblea no hay libertad de expresión ahí. Bueno, vamos a ir a la Asamblea Nacional mañana a dar un discurso, un mensaje más bien, de rendición de cuentas. Estamos revisando, bueno, todo lo que hemos hecho en el año 2000 para rendir cuentas al país a través de la Asamblea Nacional. Esto es primera vez que esto es parte de del nuevo régimen. 10 días después de instalarse la Asamblea, el presidente debe ir a cumplir con esta obligación y por supuesto que mañana tendrá el gusto de visitar la Asamblea Nacional de la Quinta República. Bueno, eso será mañana, pero hoy después del programa seguiremos trabajando con el discurso y con el mensaje. Vamos a ver qué llamada tenemos, Teresita. Presidente, tenemos varias llamadas de enfermos venezolanos que llegaron anoche de Cuba. El primero de ellos, Rafael Carrillo, quien está llamando. Buenos días, Rafael, escucha el presidente. ¿Llegaron cuándo? Ah, buenos anoche días. Anoche llegaron. Ah, Rafael. Ah, buenos días, ¿cómo está, presidente? Hola, tocayo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Contento y alegre. Rafael, ¿cuándo llegaron ustedes? Llegamos esta mañana a las 3 de la mañana aquí al hotel, pero a Maiquetía llegamos a la 1:30. ¿Pero tú estás dónde en este momento? Aquí en el hotel El Conde. Ah, de acuerdo. Mira, ¿y cómo te fue por allá? Cuéntanos un poco, te está oyendo toda Venezuela. Sí, bueno, nos fue maravillosamente bien, todos los objetivos que nosotros fuimos a buscar los logramos, gracias a Dios llegamos recuperados, en Cuba nos fue magníficamente bien. La gente de Cuba es una gente muy amable, muy cariñosa, bueno, no hay palabras como describir la amabilidad de esa gente por allá en Cuba. ¿Cuántos días estuviste tú allá, Rafael? Tuve 29 días en Cuba. 29 días, ¿y tu tratamiento funcionó bien? Todo funcionó a la perfección, gracias a Dios. Uh-huh. ¿Y cuántas personas estaban contigo? En mi viaje fueron 56 personas en el segundo viaje que fui yo. Y regresó la mayoría de esa gente, ¿no? Sí, regresamos la mayoría, regresamos 40 personas ayer. ¿Tú eres caraqueño, Rafael? No, soy del estado de Mérida. Ah, tú eres merideño. Pero vivo en Caracas. Ah, pero vives aquí en Caracas. Sí, vivo en el barrio San Blas, sector La Casona, en Petare. Ah, tú vives por Petare, saludo a toda la gente de Petare. Mira, exacto. Y entonces tu problema médico se solucionó, ¿en qué porcentaje, Rafael? 100%, gracias a Dios. ¿100%? Sí. Oye, vale. Sí. ¿Cómo me alegro? Bueno, yo también me alegro bastante. ¿Y tú tenías mucho tiempo con ese problema? Sí, es un problema de una pierna, ¿verdad? De una pierna, sí, una amputación. Voy a cumplir ahorita el 27 de febrero, 6 años de la amputación. ¿6 años? Sí. ¿Y nunca te habían podido colocar una prótesis? Sí tenía una, pero ya la tenía deteriorada ya, entonces ya no tenía los recursos como hacerme una nueva. Y gracias a Dios a este programa que lleva usted, pude conseguir solucionar mi problema. Ajá, y tengo entendido que te colocaron una prótesis modular, ¿no? Sí, sí. ¿De qué tipo? ¿Nos puedes explicar? Es una prótesis modular por debajo de rodilla, con pies SAC y pie articulado. O sea, que puedes mover... Sí, puedo mover mis pies y desplazarme perfectamente. ¿Y los dedos? También. ¿Los dedos puedes moverlos individualmente? Sí, sí. Ah, pero mira, y te dieron además el entrenamiento, ¿no? Porque eso sí, requiere... Sí, me dieron mi rehabilitación, yo duré 29 días, la prótesis me la hicieron en una semana, más el tiempo que estuve allá fue de rehabilitación. ¿La fabricaron allá mismo la prótesis? Sí, allá mismo la fabricaron. O sea, que te ven primero a ti. Sí, primero lo ven a uno, le diagnostican todo lo que uno tiene, le revisan, bueno, hasta las uñas, y entonces después es que van a hacerle lo que le van a hacer a uno. ¿Qué tipo de prótesis? Y la fabricaron allá mismo ellos, ¿no? Ahí mismo en Cuba la fabricaron. A mí me operaron, me atendieron en el hospital Fran País, en el complejo científico, donde tienen sus talleres y todo eso, y muy chévere todo. Bueno, Rafael, me alegro muchísimo por ti, por tu familia. ¿Tú tienes qué grupo familiar tienes tú? Vivo con mi esposa y mis 3 hijos. Ah, ¿y tu esposa está contigo ahí? No, aquí en este momento no. Ya, tú vas a la casa más tarde. Sí, señor. ¿Llegaron a descansar un poco? Sí. Y ahora vas a tu casa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Eso. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos, vale? Bueno, la mayor tiene 19, la segunda tiene 17 y el varoncito tiene 15. ¿Están estudiando todos? Gracias a Dios hasta el momento sí. Bueno, que Dios los bendiga y estoy seguro que van a sentirse muy felices de que papá vuelva a casa repotenciado además. Gracias. ¿Ah? Sí, señor. Bueno, Rafael, muchas gracias, hermano. Bueno, aquí le pasa a la compatriota Norma. Ah, Norma. Sí. Norma Jiménez. Ah, sí. Hola, mi comandante. Ante todo, un saludo bolivariano. Hola, Norma. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, estoy bien y un poquito triste porque dejé parte de mi vida allá a mi hijo. ¿Tu hijo se quedó allá? Sí, porque claro, yo voy en 15 días porque el tratamiento es largo, 1 año y medio. Ah, porque pero va mira, a estudiar. ¿Pero con quién se quedó tu niño allá? Bueno, allá con una enfermera porque sabe que tenía que yo resolver unos problemas porque yo tengo más hijos. ¿Cuántos hijos? 11. 11 hijos. Sí. Muchacha. ¿Y dónde vives tú con ese muchachero? En Maracay, pero uno está en casa, está aquí en Caracas. Ah, ¿y te quedan cuántos pequeños? Tengo 7 bajo mi cargo. 7 todavía bajo tu cargo. Sí, uno estudia medicina, una derecho, relaciones industriales, el otro va a preinscribirse mañana en el EFOFA. Y todos estudian, Israel, bueno, el más pequeño. Ay, que Dios te bendiga a ti y a tus muchachos. Amén. Y pero, bueno, mira, Israel se quedó en La Habana. Sí, porque no es que ¿qué edad tiene Israel? 10 años. Israel va a estudiar allá, me dijiste. Sí, mañana empieza en Ciudad Libertad. Ciudad Libertad, échame el cuento a ver, ¿cómo es eso? Bueno, porque él estuvo una lesión óptica habilitada severa. Entonces, con la ozonoterapia, ya está recuperando la visión. Pero va a estudiar porque no puede perder, está en quinto grado. Claro, ¿y desde cuándo tenía ese problema visual? ¿O lo mira, tiene? Mira, sabes, él andaba conmigo incluso en la campaña, contigo por todas partes. Eso fue en septiembre, de repente. Pero fue algún gol y perdió, había perdido la vista. Sí, sí. ¿Y qué? En esta semana fue que empezó a unir las letras, a leer y eso. ¿Esta semana? Sí. Imagínate tú, qué maravilla. Porque eso es largo. Y tenía... Año y medio, vamos a vivir en Cuba. Año y medio. Sí. ¿Y los médicos te dicen que va a recuperar la visión en qué porcentaje? Bueno, eso es lento, porque por eso claro. Está en el sistema Braille allá. Claro, claro, claro. Bueno, mi amor, me alegro mucho. ¿Y tú tienes que volver allá? Bueno, en 15 días, porque claro, pero tengo que estar en Cuba y aquí en Venezuela, en las dos partes. ¿Y no tienes algún familiar que pueda estar allá? No, si todos estudian. Ajá. Bueno, recibe todo nuestro apoyo y lo tendrás ya. Como siempre, Norma. Ah, mi comandante, lo que le voy a pedir es un favor. ¿Qué será, Norma? Porque como ya yo no puedo trabajar aquí, ajá, porque el niño lo tengo allá, el esposo mío está desempleado ahorita. Él hizo ahorita en el CNE una pasantía nada más en diciembre. ¿Y tu esposo trabajaba en qué? En el CNE estaba trabajando ahorita, contratado. ¿En el CNE? Sí. ¿Pero en qué? ¿Qué hace ahí? Él estaba allí de mantenimiento, algo así. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ajá. Déjanos tu teléfono por allí, por la cabina. ¿No? Ya te van a atender allá en cabina. Está bien. Para que te llamemos y nos des los datos de tu esposo, los tuyos. A ver en qué otra cosa podemos ayudar al grupo familiar, ¿eh? ¿De acuerdo, Norma? Que está bien, mi comandante. Me alegro mucho. Entonces, José Israel quedó bien. Ah, sí, le mando bastante saludo, incluso le mando una foto, yo la descargo aquí con su uniforme de pionero ya. Bueno, imagínate tú, ¿qué edad tiene José Israel ya? 10 años. Ah, pero es que ese es un muchachón. Ah, súper inteligente. José Israel. Sí. Bueno, chica, que Dios lo bendiga, vamos a estar pendientes de esos muchachos de todos modos, y tú sabes, como lo viste, que allá en todo caso están bien atendidos. Sí, sí, claro, es como una enfermera. Uh-huh. Bueno, Norma, saludos a tus muchachos y, okay, y ¿tienes nietos ya? Sí, tengo unos ahí. Uno, ¿Cinco ya? Unos ahí. ¿Cuántos tienes? Yo tengo una nieta ya. Sí, tengo cinco. Cinco nietos. Bueno, que Dios te cuide. Vamos a llamarte más tarde para ver cómo te ayudamos en cuanto al grupo familiar. Bueno, me alegro mucho por ti, especialmente por José Israel, Norma. Ah, sí, él está allá. Que todo vaya bien. Gracias a Dios, sí. Ok, mi amor, un beso. No tengo con qué pagarte, pues. No, a mí no. Nosotros le estamos pagando a ustedes. Es que son ustedes los que tienen ese derecho, mira. No es que me vas a pagar nada, no. En todo caso, con mantener y conservar este amor que nos une a ti, a mí y a todo nuestro pueblo, es suficiente. Mire, te mandaron bastante saludos. ¿Cómo te quieren en Cuba? Bueno, igual a ustedes. Tú sabes que el amor que siente el pueblo cubano por mí es el amor por nuestro pueblo. Allá le dice uno, la gente de Chávez. La gente de Chávez. Bueno, tú sabes que es un amor muy grande de nuestro pueblo y una amistad pues muy grande entre Fidel y yo, y ese pueblo cubano es un pueblo noble. Y ahora yo que voy a compartir año y medio. Bueno, imagínate tú. Te vas a hacer cubana también. Ahorita le paso a Xiomara. Bueno, mi amor, un beso. Ah, pues. Norma. Aló, presidente, buenos días. Hola, Xiomara. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, Xiomara? Ante todo le quiero dar las gracias. Porque van a ser 3 años que tengo una niña que tuvo una lesión y mi hija quedó cuadripléjica. Lamentándolo mucho. Los médicos venezolanos no me le dieron esperanza a mi hija. Por el ministro Ávila, que le hizo llegar una carta a usted, muy gentilmente, usted me la mandó a La Habana. Allá me la atendió el doctor Francisco Araujo en el hospital del Sirén. Y el médico me dijo que aún con una lesión que mi hija tiene de T1, T2, una lesión demasiado alta, mi hija, gracias a mi Dios Todopoderoso, gracias a usted, presidente, mi hija está caminando con una órtesis, ya empezó a andar en marcha con su andador. Yo dejé a mi hija en Cuba y que le puedo decir que estoy muy emocionada. Deyanira. Tu hija se llama Deyanira, estamos emocionados contigo. ¿Y qué edad tiene Deyanira? Bueno, ya mi hija cumplió 19 años. Ella se quedó allá porque ya anda caminando, presidente. Pero anda caminando apoyándose, claro, primero con una andadera, una... Sí, ella le pusieron unas órtesis y entonces que le quería pedir un favor, presidente. ¿Ves? Dime. Una empresa me prestó a mí $1,200 para que me hicieran las órtesis en Cuba. Porque las necesitaba con urgencia, pues ya ella se la hicieron. Pero no cuento ahora con los recursos necesarios para pagar los $1,200 a esta compañía aquí en Venezuela. Bueno, nosotros nos encargamos de eso. Tú sabes que tenemos una fundación llamada Pueblo Soberano, entre otras cosas, para... Por ahí pudiéramos, ¿no, Elías? ¿Qué me dices? No, yo creo que eso, todos esos costos enormes están incluidos dentro del convenio integral. O sea, no, tú no tienes por qué pagar nada. De todas maneras, luego nos comunicamos para ver de qué se trata. Pero todo eso está incluido dentro del convenio de cooperación. Bueno, Deyanira, te vamos a llamar, te va a llamar el ministro Elías para hacer el contacto y encargarnos de ese detalle. Pero lo más importante es oír que tu hija quedó caminando. ¿Aló? Mire, presidente. Ah, Xiomara. Xiomara. ¿Tú cuándo? Algo que le quería decir. Dime, dime. Lo único que yo le pido, ¿no? Uh-huh. Es que todos colaboremos contra usted, con usted, porque usted solo no puede con todo esto. Y que aquellas personas adversarias que están en su contra, que lo aplaudan y lo ayuden, ya que usted ha sido el único presidente que ha pasado por la República Bolivariana de Venezuela que se ha ocupado por el pueblo, que está pendiente del pueblo. Y yo, bueno, le pido un aplauso para usted mismo y le pido a mi Dios Todopoderoso que le dé salud, vida, mucha prosperidad. Le doy las gracias al presidente Fidel Castro, que también me tendió la mano. Le doy gracias a los miembros del CIREN, a los rehabilitadores del CIREN, y le voy a pedir, por favor, presidente, que pasen este programa allá en Cuba, porque a usted lo quieren escuchar allá en Aló, presidente. Se está transmitiendo ahorita en vivo. Sí, Xiomara, bueno, muchas gracias, mi amor. Y en verdad, sí, estamos saliendo por Radio Habana, Radio Cuba y Radio Rebelde. Y vamos a mandar un saludo pues al pueblo cubano, que siempre lo hacemos con el corazón. Ese pueblo de Martí, ese pueblo que es un pueblo bolivariano. El pueblo cubano conoce la historia de América Latina. El que pueda ir a Cuba y conversa con el pueblo cubano se da cuenta de lo que es un pueblo que conoce su historia, conoce sus raíces y sobre todo tiene un gran sentimiento de amor por su patria. Y a pesar de sus dificultades, ¿cómo han logrado primero sobrevivir a todo lo que es el bloqueo y las imposiciones de los últimos años? Y las amenazas y los ataques y las campañas contra Cuba. Sino que ahí está el pueblo cubano entrando también al siglo XXI en una situación de vida digna. Y eso hay que repetirlo en cuanto a salud, educación, valores. Y ética, ahí está el pueblo cubano dando ejemplo a América y al mundo. Y pues un saludo, por supuesto, a su líder, el presidente y amigo Fidel Castro, con quien tuvimos el honor de compartir estos micrófonos de Aló, presidente, precisamente desde el campo de Carabobo. Y recorrimos con Fidel la sabana de Carabobo, fuimos allá a mirar el escenario y a explicarle cómo fue la batalla, y él preguntando, porque pregunta... que por dónde entró Páez y por qué. Entonces hay un capitán explicándole, un muchacho que conoce mucho, y explican ahí, ¿no? Y Páez entró por allá, entonces le recuerdo que le preguntó a Fidel, pero ¿cómo fue que entró por allá Páez? Y entonces fue aquel cerro, ¿cómo los caballos pasaron por ese cerro? Tremendo. un caballo patriota, pero caballo por el cerro, y salió por aquí atrás. Entonces el capitán, no, que por detrás del cerro hay una llanura. Ah, sí, porque el cerro es muy escarpado, difícil que un caballo al galope pueda subir un cerro, ¿no? Con esa inclinación. Bueno, Xiomara, gracias, mi amor, gracias a ti por tu saludo, y yo de verdad estoy entregado a ustedes cuando tú dices que estamos, no solo yo, y de verdad no estoy solo, gracias a Dios. No, aquí estamos la mayoría de los venezolanos unidos en este esfuerzo. Desde el punto de vista del trabajo diario, pues jamás he estado solo. Nunca. Aquí está la vicepresidenta, está el ministro de Secretaría, este muchacho trabajador, toda la noche, durmió 2 horas. 2 horas hablamos como a la medianoche, después a las 2 de la mañana, mañana temprano preparando, trabajando, evaluando el ministro Navarro. Hasta canas le están saliendo ya, hasta mañana le vi unas canas por ahí. No te vayas a poner viejo. No, aquí nadie se pone viejo. Todo el equipo trabajando, civiles y militares, día y noche, a cualquier hora enfrentando miles de problemas y sobre todo apoyado por un pueblo. Porque ahí está la fortaleza de este gobierno, el pueblo. El pueblo soberano es la esencia. Sin pueblo no hay revolución. Sin pueblo no hay proceso de cambio. Son ustedes los venezolanos. Yo le hago un llamado. Tú le haces un llamado, Xiomara, a quien nos alerta. Yo te lo he hecho muchas veces. Los he llamado a rectificar, a que hagan oposición, a que todo el mundo tiene libertad de expresar sus ideas, de formar grupos, pero que, bueno, que trabajen por el país con buena fe. Una oposición racional, que den ejemplo de altura, que den ejemplo de buena voluntad. Tienen libertad para hacerlo, pero pues no quieren entenderlo. La mayoría no quiere entenderlo. La mayoría no quiere entender lo que ha hecho en bajar a descender a unos terrenos de entre el fango, la mentira, la mala fe, la podredumbre. Nosotros no vamos a ir a ese terreno. Águila no caza mosca. Águila no caput mosca. Este es el lema de nosotros, los verdaderos revolucionarios. No cazamos moscas, allá las moscas. Nosotros andamos volando como el águila y como el cóndor. Y tenemos que seguir volando en las alturas junto al pueblo, con la buena fe, con la buena voluntad, con mucho tesón. Pero afortunadamente, la inmensa mayoría del pueblo del Prado está con este proceso y cada día más basta salir a la esquina, a cualquier esquina de cualquier pueblo, para verificarlo. Y esa es la mayor fortaleza del proceso revolucionario bolivariano. El pueblo, y además del pueblo, la Fuerza Armada. Por eso ustedes han visto y verán que nuestros adversarios atacan y tratan. Ellos tratarán siempre de horadar. La fortaleza, las dos fortalezas más grandes de este gobierno son el pueblo y la Fuerza Armada. Nuestros adversarios van a seguir atacando al pueblo y a la Fuerza Armada. Van a tratar, pero no lo van a lograr. Todo lo contrario, anoche yo hablaba con un grupo de oficiales de diversos grados. Yo tengo cerca de vida de subtenientes recién graduaditos que tienen apenas 6 meses de haber salido de la Academia Militar y al frente de la vida. Hasta generales, por supuesto. Cada día hay más conciencia, cada día hay más criterio, más madurez de una Fuerza Armada que ha recuperado su dignidad, su bandera, junto al pueblo, como dijo Bolívar un día. Yo le doy un saludo para todos los militares de Venezuela. En este fin de año y recorrí todas las guarniciones, casi todas las guarniciones, y di un mensaje, en algún caso hasta 4 a tu. Y oíste, tú también oíste alguno. ¿Cuál oíste tú de ellos? En el Zulia. Cuatro horas. 4:30. ¿En el Zulia? En el Zulia, casi 5 horas. Casi 5 horas del Táchira. Bueno. Hablando de los soldados rasos. Porque ahí fueron hasta los cocineros de los batallones. Los enfermeros, los soldados de infantería, de artillería, los guardias nacionales, hasta los generales. Hablando del papel insigne que la Fuerza Armada venezolana, que los soldados venezolanos hemos jugado en esta revolución, en este proceso de liberación, de dignificación. Yo me siento orgulloso cada día más de ser un soldado de la Fuerza Armada venezolana. Soldado seré para siempre. Y la Fuerza Armada está consciente de esto. Cada día más sólida, cada día más al punto y cada día más al ritmo del proceso de cambio. La noche me decía Fernando Seno, por ejemplo, que se reunió con todos los comandantes de guarnición. Y los comandantes de guarnición están trabajando en el plan Bolívar para relanzarlo y han traído centenares de proyectos. El plan de vivienda mismo, por ejemplo, está cogiendo la vida en toda la guarnición. Un plan de vivienda para dotar de vivienda a las familias más pobres. Avispa. Eso lo inventaron allá en el Táchira, el general García Camero, y con el apoyo del gobernador Blanco la Cruz, pues están haciendo vivienda. Si usted tiene una parcela y una pequeña tierra, y tiene un rancho que está cayendo, bueno, ahí va el Plan Bolívar, junto con las gobernaciones, alcaldías que estén en el proceso, que son la mayoría, gracias a Dios, le apoyamos con los recursos y son ustedes mismos que van a hacer su vivienda. Vamos a ir poco a poco, claro, no podemos avanzar en esto tan rápido como quisiéramos, pero poco a poco ya se han hecho. para de la gente. O sea, no es que son urbanismo completo, no, sino para hacer la gelada, pero además con los servicios, con todos los servicios, pero claro, siempre y cuando las casas estén en una cercanía racional, para que los servicios sean viables, ¿no? Pero en todo caso, lo que estaba diciendo es el gran papel, el inmenso papel, si en alguna ocasión, yo diría que en muchísimo tiempo, en el siglo XX, enterito, analicemos el siglo XX completo, y veamos cómo, o preguntemos, o investiguemos, un equipo que se pone a investigar, en qué momento, cuál ha sido el momento estelar de la Fuerza Armada Venezolana. Estoy seguro que concluirá cualquier estudio serio en que estamos, los últimos años del siglo XX, y ahora estamos entrando al siglo XXI, en un momento estelar de los soldados venezolanos, de toda la Fuerza Armada, por algo en la primera institución querida por el pueblo venezolano. Es la institución militar más querida en América por su pueblo. Se puede medir de cualquier manera. La institución militar más respetada y más querida por su pueblo en todo este continente se llama la Fuerza Armada Venezolana. Felicito a todos los soldados de la Fuerza Armada, desde el ministro de Defensa hasta el último recluta, el último contingente que firmé hace unos días su ingreso a filas, y cada día más unido, demostrándole al mundo que los militares venezolanos estamos en la senda de Bolívar. Y termino este comentario señalando precisamente eso, que debe estar en el corazón de todo soldado venezolano, sea cual sea su grado, jerarquía, clase o empleo, como se dice en la jerga militar hace mucho tiempo. Sea cual sea su jerarquía, grado, clase o empleo, todo soldado debe tener muy claro lo que tenemos claro, aquel pensamiento y aquel mandato de Bolívar cuando dijo: yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ganan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. Felicitaciones, muchachos, de la Fuerza Armada por el inmenso papel que están jugando y el ejemplo inmenso que están dando ante el mundo junto al pueblo unido. Jamás seremos enemigos. Creo que me tengo que atender, ¿no? Ante el presidente de un tracto cuatro. Ah, qué bueno. Carlos Pineda. A ver, sí, yo con el comentador. Vamos a ver, Carlos, ¿cómo está? ¿Está en aire, Carlos? ¿Me oye? Sí, presidente, aquí estoy. Ah, qué bueno, Carlos, ¿cómo está? 3800. Ahí pueden contactar al embajador Tony Martínez en El Salvador para que les dé información sobre su paciente, si es que lo tiene. También, señor presidente, recibimos una llamada hoy día en la mañana del coronel Díaz Valera de la Fuerza Aérea, en la cual nos extendió una generosa oferta de helicópteros venezolanos para rescatar gente en El Salvador. Pero le tenemos listos 5, pudieran ser 6 helicópteros para enviarlos. Ya están saliendo, ya despegaron, seguramente que sí despegaron los dos aviones Hércules con 89 personas, entre médicos, equipos de rescate, equipos médicos, alimentos, ropa. Estuvimos toda la noche haciendo este trabajo. Y es lo menos que podemos hacer por ustedes, hermano, por el pueblo salvadoreño. Pero los helicópteros los tenemos a disposición. Muchas gracias, señor presidente. Y yo en realidad quería expresar el agradecimiento gigantesco que tenemos el pueblo salvadoreño, nosotros de embajada acá, el gobierno del Salvador, por este gesto que ustedes tienen con nosotros, que no solamente por su rapidez, sino que por la calidad del gesto, el material y la orientación que lleva la ayuda tan puntual, tan exacta, tan determinada, pues a nosotros nos tiene anonadados y muy enternecidos, señor presidente, por este gesto que nuevamente reitera, junto con las demás políticas del gobierno venezolano para con El Salvador, el sentimiento de solidaridad y de latinoamericanidad que fue bajo su gobierno, que ha impulsado y que siempre es constante con la relación que ha tenido El Salvador con Venezuela, pero que en estos momentos trágicos, pues, de solidaridad nosotros nos sentimos, pues, todavía más allá del agradecimiento, señor presidente. No, gracias, Carlos. En verdad, es una obligación para nosotros, porque cuando decimos que somos bolivarianos y que pregonamos pues la integración, no queremos quedarnos en la palabra, sino que en estos momentos de dolor y de tragedia, es lo que tenemos que hacer, es una obligación para nosotros. Yo te agradezco de realmente el saludo al presidente, yo no he podido hablar con él, voy a seguir insistiendo con nuestro amigo el presidente. vine tan impresionado de ese pueblo noble que tanto ha luchado. Y bueno, ¿qué nos queda sino eso? Primero pedir a Dios por las víctimas, pedir a Dios que no sea más grave los daños, pero listos estamos para apoyar hasta donde podamos, Carlos. Yo, aquí está el ministro Jagua, él también te va a llamar para darte, yo quiero que tengas tú un teléfono directo con nosotros, porque fíjate, el caso de helicóptero, si ustedes me dicen que lo necesitan ya, están listos para salir. Yo le dije al comandante de la Fuerza Aérea, pero bueno, yo no he podido hablar con el presidente, pero ahí están los helicópteros listos. Si hubiera que mandarlos ahorita mismo, yo doy las instrucciones para que salgan. ¿Cómo no, señor presidente? Yo entonces, fuera de aire, le tomo los números del teléfono directo y le puedo dar también un celular directo de la vicepresidencia, que con el cual no hemos podido comunicar porque la comunicación terrestre, por vía de alámbrica terrestre, está muerta. Pero mira, Carlos, yo creo que los helicópteros en verdad deben estar haciendo falta porque los derrumben las carreteras interrumpidas, entonces hace falta. Nosotros teníamos aquí, logramos concentrar más de 100 helicópteros, incluso de empresas privadas que se presentaron voluntarias, y con eso fue que pudimos salvar a centenares, miles de personas en la tragedia del año pasado, el primer día, los primeros momentos, ¿no? ¿Cómo no, señor el helicóptero? Pero a mí me gusta, lo que yo necesito es que ustedes me digan que necesitan los helicópteros. No quiero tampoco enviar equipos que a lo mejor no les hace falta, que pudiera estorbar más bien allá en el manejo de la crisis, pero si tú me dices oficialmente que tienes allá la aprobación, yo mando los helicópteros inmediatamente. ¿Cómo no, señor presidente? Nos vamos a comunicar con Casa Presidencial allá para ver la posibilidad, si es que la necesidad existe. Y pues yo estoy muy consciente de cómo fueron los esfuerzos acá durante la tragedia de Vargas. Yo estaba acá y bueno, he estado acá durante la tragedia del Mitch y recibí el mismo cariño y el mismo afecto del pueblo venezolano, tan noble y tan sin interés. Bueno. Y durante la tragedia de Vargas también estuvimos en el puente aéreo ahí en La Carlota. Claro, claro. Yo y otros compañeros diplomáticos que nos ayudaron mucho ahí. Ustedes en ese momento. Y pues, señor presidente, yo solamente le quiero expresar nuevamente y reiterarle cuán profundamente agradecimos estamos todos en El Salvador. Nosotros acá, como salvadoreños, como miembros del gobierno, la comunidad salvadoreña acá no pasa desapercibida su ayuda pronta y su ayuda extensa, y me comunicaré con Casa Presidencial para informarle más y para pues hacerle saber lo de los helicópteros. De acuerdo, estaremos pendientes, Carlos, entonces. Muchas gracias a ti, y bueno, y pedimos por El Salvador, y que viva El Salvador. Gracias, señor presidente. Gracias, Carlos. Nuestro gracias. Saludo. Yo voy a atender al presidente Jatami, que está al teléfono. Entonces, dejo con ustedes a la vicepresidenta, a los ministros, para continuar, porque este programa no se detiene. Adelante, Adina. Ah, ¿qué tal? Gracias, mira, ¿qué tienes tú aquí? Resumen de los pacientes atendidos en Cuba. Ah, aquí hay un resumen de todos los pacientes. Esto es importante. ¿Por qué no nos informas tú la cantidad exacta, claro, la cantidad total general de pacientes? Salieron unos anoche. Ayer al mediodía despedí a unos en el aeropuerto, salieron 47 pacientes. Bueno, yo los voy a dejar, regreso en unos minutos. Mientras hacemos el ajuste técnico con los micrófonos de la vicepresidenta, vamos a hacerle unas informaciones que tenemos por acá. Ayer salió efectivamente hacia Cuba el tercer grupo de enfermos venezolanos, 47 personas salieron ayer, y es de destacar que por primera vez viaja con ellos una periodista para ser atendida en La Habana. La carta de Juanita Hernández fue leída en el programa número 55 que hicimos de Aló Presidente en el Estado Vargas, el día 17 de diciembre. La periodista Hernández padece de mal de Parkinson y efectivamente ayer salió con este grupo de 47 personas que fueron entonces a ser atendidas en Cuba con este grupo de venezolanos. Ahora sí, la viceministra, tenemos una llamada. Vamos a atender al señor Cleveris Campos, nos está llamando desde San Félix en el Estado Bolívar. Cleveris, buenos días. Aló, buenos días. Me estás en contacto con Aló Presidente, ahora con la vicepresidenta. Ah, feliz año a todos. Sí, ahora vamos a estar unos minutos con Aló Vicepresidenta. Sí. A ver, Cleveris Campos. Aló, buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenida, pues. Gracias. Feliz año. Feliz año. Espero que este año sea un de año mejor y superior que todos los años, si Dios quiere. Gracias. Oye, Cleveris, ¿cuál es su caso? Miren, mostré que estoy hablando en nombre de mi mamá, Julia. Julia Antoime, de un caso de Alcaza. Usted sabe que ella trabajó hasta el año 84, ¿no? Y salió enferma de Alcaza. Y entonces ella no le pagó ni... nosotros queremos que le paguen la pensión o le paguen su enfermedad. ¿Cómo se llama su mamá, señora Julia Cleves? Antoima. Julia Antoima. Ajá. ¿Ella trabajó en el CASA cuánto tiempo? Ella trabajó 6 años y salió enferma de allí. Y entonces resulta que el presidente le mandó el CASA al doctor Rangel y no hemos podido hablar todavía con Rangel. ¿Y qué es lo que están buscando ustedes, bueno, exactamente? Que, la jubilación, la pensión. Exacto, que le paguen su enfermedad y que la pensionen, pues. Porque ella, sé que ella salió enferma de allí y lo que le dieron para aquel entonces fue 32 mil bolívares. Bueno, vamos a comunicarnos con Aluminio del Caroní también para presentar el caso de la señora, de la mamá de la señora Cleveris Campos. Sí, Cleveris, nosotros vamos a comunicarnos con el general Rangel, que tú sabes que tiene pocos meses instalado, es posible que no haya podido procesar esto, pero reiteramos que nuevamente vamos a activar el mecanismo y te estaremos llamando esta misma semana para ver. Recuerda que también hay que estudiar, digamos, las condiciones, a ver si le corresponde efectivamente la pensión. Si no, de cualquier manera, buscaremos otras formas para ayudarla. Así es. El presidente le mandó el caso al doctor Rangel. Sí, le hemos mandado 2 fax y no hemos recibido respuesta alguna. Sí, pero vamos a procesarlo. Ahora vamos a ponernos en contacto directamente con el general Rangel y para tener una respuesta, a la cual se la haremos llegar por la vía de la Secretaría de la Presidencia del país. Sí. Bueno, si Dios quiere. Mire, otra cosa, mi esposo quiere hablar con usted de algo muy importante que afecta a nuestra familia. Ajá, diga. Ya, momento. ¿Aló? Sí, ¿cómo se llama usted? Ramsey Nain. Ajá, díganos cuál es lo que nos quiere decir, qué nos quiere informar. No, nos queremos informar sobre el señal. Nosotros tengo un pequeño negocio. Ajá. Una ferretería con 2 empleados y estamos viviendo de eso durante años. Entonces nosotros estamos pagando en realidad todo al día. Entonces llegó el señal en un momento de eso y nos hizo una revisión, todo salió perfecto. Simplemente los tres meses que no estaban en el libro, porque mi hijo no estaba ahí. Estaba un niño menor ahí, ajá, de 19 años, bueno, un muchacho, porque nosotros estábamos en Caracas con la cuestión del corazón del otro hijo mío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue de que está todo al día porque lo vieron todo y está todo y nos hicieron una multa, ¿verdad? Uh-huh. No nos asesoraron ni nada. El muchacho le dice, mire, yo estoy aquí provisional, yo no sé nada de nada. Aquí está el libro, pero no sé nada de nada. Entonces, como faltaron esos 3 meses, pero estaban ahí, también las hojas enseñadas en perfecto estado, del 97 hasta el 2000 perfectamente bien. Pero... Es decir, usted tiene todas sus cuentas en orden. En orden perfectamente. Bueno. Y siempre nos salió una multa de 2 millones y pico. Nosotros no tenemos con qué pagar eso. Es más, nosotros utilizamos, el abogado, fue un señor que nos hizo eso así, sí, porque no teníamos con qué pagárselo. Bueno, vamos a solicitarle al CENIAT que revise nuevamente las cuentas que ustedes presentaron. Y cuando tengamos una respuesta nos vamos a comunicar con ustedes. Tenemos el teléfono, ¿no? Es el mismo teléfono que nos dio la señora Cleveris Campos, ¿no? Sí, que es su esposa. Ajá, que es su esposa. Entonces, bueno, vamos, nosotros nos dirigiremos al CENIAT para que ellos vuelvan a hacer una revisión de los libros e inmediatamente que tengamos una respuesta nos comunicamos con ustedes. Bueno, nosotros continuamos, tenemos otra llamada, no, ahorita no. Bueno, vamos a continuar, vamos a saludar también desde la vicepresidencia al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, ¿no?, y a todos los que nos oyen. Seguimos con tenemos por aquí el resumen de los pacientes venezolanos atendidos en Cuba hasta el 6 de enero del año 2001. Han salido 2 grupos, ¿no? Ya con el de ayer son 3 grupos. El tercer, ¿no?, grupo que salió ayer. Que ya salió, sí. El 30-12 de diciembre fueron 46 casos, para un total incorporados al plan 8, para un total de 54. El 16 de diciembre, 50 casos incorporados al plan 2, para un total de 52. Total que hemos atendido 96 casos incorporados al plan 100 para un total de 106 pacientes que se encuentran en diferentes instituciones de la República de Cuba que están siendo atendidos, ¿no?, en diferentes hospitales. Sí. Algunos de esos hospitales los conocemos, ¿no?, como el hospital de los hermanos Almejeira, el hospital de Fran Pais. No, sabemos que son excelentes, además que reconocemos y sabemos de la profundidad que ha tenido el gobierno cubano en cuanto a la salud. Bueno, amigos, como también el presidente ha estado en cuenta, queremos rendirle al pueblo de Venezuela también cuenta del 10 de enero. Estuvimos en el estado Yaracuy representando al presidente, una invitación que nos hizo, nos hicieron diferentes grupos organizados del estado Yaracuy, así como el Frente Bolivariano de este estado. Fueron miles de personas que nos recibieron, me tocó ir en representación del presidente, miles de personas que nos recibieron, estuvimos en Urachiche, y bueno, allí le entregaron al presidente, le enviaron al presidente por vía de mi persona la espada del general Prudencio Vázquez, un campesino que llegó a tener el grado de general luchador, también luchó con el general Ezequiel Zamora, el general de los hombres libres. Tuvimos poemas, tuvimos discursos, sobre todo el calor del pueblo del estado de Yaracuy y el compromiso de este pueblo con la revolución pacífica de Venezuela. Ese fue un mensaje que le enviaron al presidente de la República, además de su invitación a que los visite, pero fundamentalmente el compromiso de estas personas con este proceso de revolución, este proceso de cambio que hemos venido implementando en el país. Tenemos llamada en espera. Vicepresidente, tenemos antes una comunicación que le llegó al presidente Chávez. Esta es una muchacha que envía la carta. Ella dice, soy una muchacha venezolana, joven, bachiller, con muchas ganas de trabajar por mi país, pero desafortunadamente padezco de una enfermedad llamada artritis séptica de recién nacido, la cual ha sido la causante de la destrucción de los núcleos de crecimiento proximales, ocasionándome anquilosis bilateral de caderas. A pesar de haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas durante mi infancia, no he podido resolver el problema del todo. Requiere de urgencia, con carácter de urgencia, el reemplazo de las articulaciones de las caderas mediante la implantación de dos prótesis totales, para las cuales está planificada su colocación en dos tiempos quirúrgicos separados por un lapso de tiempo menor a 4 meses. Estas intervenciones se conocen médicamente con el nombre de artroplastia total de caderas y tiene un costo aproximado de 8 millones de bolívares en el Hospital Ortopédico Infantil, lugar al que ella acude desde niña. Por no poder disponer de los recursos, ella hace la solicitud y presenta todos los informes anexos para poder ser intervenida quirúrgicamente e incorporarse al estudio y al trabajo. La joven se llama Joana Hidalgo. Joana Hidalgo, ¿no? Le estamos entregando tu caso al secretario de la Secretaría de la Presidencia, que está responsable de atender todas estas situaciones de salud, ¿no? Estos son derechos que tiene el pueblo venezolano, derechos que la revolución pacífica le está reivindicando, ¿no? A través del presidente Hugo Chávez Frías y de todo un equipo que trabaja conjuntamente con él en estos casos. Es un derecho que nunca antes había sido atendido al pueblo venezolano y por eso nos encontramos con tantos casos que se nos acercan buscando esa reivindicación. Es importante que el pueblo venezolano entienda que estos son derechos de ellos, que no nos tienen que deber ningún favor. Es un derecho que tiene el pueblo venezolano a tener salud. Otra llamada, vicepresidenta. José Guerra llama desde Ciudad Ojeda, en el estado Zulia. José Guerra, buenos días, le escucha la vicepresidenta. A ver, ¿aló? José Guerra, saludos. Muy buenas tardes. ¿Qué nos dice? Bueno, reciban un saludo a todos ustedes, señora vicepresidente, y a todo su equipo. Gracias, amigo. Y especialmente al doctor Hugo Chávez Frías. ¿Aló? Gracias, gracias. Sí, te oímos, José Guerra. Sí, dinos. Mire, yo estoy hablando de aquí, de Ciudad Ojeda. Ajá. Específicamente del barrio Los Robles. Ajá. Yo le quiero plantear a ustedes nuestros problemas comunales, sí, que son, dinos, bastante serios. A ver, dinos, José. Aquí en Ciudad Ojeda, bueno, y específicamente el barrio Los Robles, tiene un abandono, pero, o sea, bastante, digamos, dramático. Ajá. Y es en cuanto a la a lo que principalmente sería la consolidación de los barrios. Nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos venido haciendo unas luchas para ver de qué forma estos barrios se van a consolidar. Por ejemplo, el caso de Los Robles, que se encuentra adyacente a la carretera O, tiene un problema, que ese colector dejó de funcionar hace mucho tiempo y eso ha provocado el colapso de Aguas Negras. Hemos tenido un grave problema. Y entonces, cuando nosotros le hemos pedido a los gobiernos locales, o sea, digamos, municipales, para que nos arreglen nuestro problema de vialidades, todo lo que se refiere a aceras y brocales, ellos dicen que nada de eso se puede hacer porque hasta que no se coloquen los ramales de la red de cloaca. Pero en el momento de que nosotros no tengamos ninguno de estos tipos de trabajos principales, que serían el colector de la carretera O, no vamos a tener nunca esa consolidación. Este barrio, por ejemplo, Los Robles, ha tenido un abandono, pero desde hace mucho tiempo, muchos años. Y aquí las carreteras son de tierra, aquí se está manejando de alguna forma como que nunca por aquí ha pasado este progreso, y es un territorio donde se ha sacado bastante petróleo. Entonces, sí, yo le pediría a ustedes, al gobierno Chávez, que se acuerde de nosotros, o sea, en el sentido que queremos un mejoramiento, o sea, todo lo que es el aspecto social. Claro, José, mira, nosotros lo tenemos presente a todos, lo que pasa, la problemática del país es muy seria, ¿no? A nivel de los municipios, fundamentalmente, estamos con una crisis general, pero sin embargo, con el corazón, con todos ustedes de atenderlo. Estamos trabajando con el plan de sobremarcha para atender muchos de estos problemas que son inmediatos. Estamos tratando de dar respuestas puntuales en estos casos. Ahí están los diferentes organismos, infraestructura, etcétera, ¿no? Trabajando en este sentido. Vamos a convocar prontamente el Consejo Federal de Gobierno, ¿no? Y a través de ese Consejo Federal de Gobierno vamos a trabajar con proyectos que sean sustentables para darle respuesta a los amigos de todos estos municipios. Sin embargo, bueno, estamos tomando nota del caso del barrio donde tú vives. ¿Cuántas personas viven en ese barrio? ¿No sabes? ¿Tienes la información? Unas 4.000 personas. Bueno, estamos tomando ahorita nota de esta situación para estudiarlo nosotros y darles respuesta. Nos vamos a comunicar con el Ministerio del Ambiente, que ha venido desarrollando un plan de recuperación de las redes cloacales, que este último año se incrementó en aproximadamente 150 kilómetros de redes cloacales, que es un elemento fundamental para el desarrollo humano. Exactamente. Porque en la medida en que haya agua servida, se mejora el saneamiento ambiental y se reduce un conjunto de enfermedades que son productos de la contaminación. Yo voy a comunicarme con el Ministerio del Ambiente, seguramente estará dentro de los planes de desarrollo del Ministerio del Ambiente y de los organismos hídricos que están adscritos a él, dentro del plan de la sobremarcha. Te estaremos llamando y te estaremos informando sobre eso. Entonces, tu caso, lo que tú estás planteando ahorita, lo va a atender el viceministro de la Secretaría de la Presidencia, Elías Agua. El ministro Elías Agua, muy bien. El ministro Elías Agua. Correcto. Yo estoy con mi vice. Con vice. Entonces, el ministro Elías Agua, correcto. Bien, gracias, José Guerra, por esa llamada desde Ciudad Ojeda, en el Estado Zulia, hoy con el presidente número 58. Vicepresidenta, hay una correspondencia que nos ha llegado. Esta carta se la envía una madre, la señora Petra María Sojo. Ella tiene un hijo de 32 años de nombre Luis Florian, quien tiene graves problemas de alcoholismo y drogadicción y está muy enfermo. Le han dicho que en Cuba hay tratamientos exitosos para estos casos y le pide la posibilidad que se estudie la situación de su hijo para ver si se traslada a Cuba. La señora Petra María le pide la oportunidad para que su hijo pueda reincorporarse nuevamente a la sociedad como un hombre completamente sano. Le anexa los informes médicos que avalan este testimonio que le acabamos de referir. Vicepresidente, eso es muy importante porque nos permite nuevamente informarle al pueblo de Venezuela cuál es el mecanismo para acceder al convenio integral de salud. Ustedes pueden acudir a las gobernaciones de Estado, a las guarniciones militares y enviar, digamos, la comunicación con el expediente anexo del paciente que quieren que sea tratado. Estos expedientes son analizados posteriormente por una junta médica de médicos cubanos y venezolanos que dictamina cuáles casos pueden ser tratados de acuerdo a la capacidad que tenga el sistema de salud cubano, cuáles pueden ser tratados aquí en el sistema de salud público y cuáles, aunque pueden ser tratados aquí, pero en el sistema privado, pues el gobierno no puede costear por la magnitud de esos gastos. Y esto es importante aclararlo, porque dentro de estos, los detractores de este convenio, muchos dicen, bueno, pero aquí hay cosas que se pueden hacer. Sí, se pueden hacer, pero se pueden hacer en las clínicas privadas a altísimos costos, que en Cuba, digamos, dentro del convenio integral, no ocasionan ningún costo extraordinario para el gobierno de Venezuela. Y por eso los estamos trasladando a la ciudad de La Habana. Nos gustaría mucho que muchas de esas clínicas fueran solidarias y digamos, hicieran una función social, atendieran a las personas que no tuvieran dinero en un porcentaje mayor y no tendríamos que enviarlos a Cuba, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, señora Petra María, el caso lo va a atender el ministro de la Secretaría de la Presidencia, ¿no? Y sí, realmente hacemos un llamado también a la solidaridad de la medicina nacional, ¿no? Una solidaridad con nuestro pueblo, que también nosotros sería muy feliz que se incorporaran a atender casos a los cuales podemos dar respuesta desde nuestro país. Ministro, gracias, le entrego. Sí. Tenemos una llamada en línea al 800-ALO-01, que es el 800-256-01, llamada completamente gratuita desde cualquier rincón del país. Recordamos que estamos transmitiendo en directo por Venezolana de Televisión, Canal 8, y con 19 emisoras comerciales en todo el país, además del circuito de RNB en sus cuatro frecuencias y Radio Habana en Cuba junto con Radio Rebelde. Llama desde Katia, Juan Ayala. Buenos días, Juan, le escucha la vicepresidenta. Ajá. Le escuchamos, Juan. Ajá, mire. Buenos días. Saludos. Saludos. Gracias. Ajá, mire, quería hacerle una preguntita también al ministro de Educación, a Navarro, que si conoce esta frase que era del año 60, no hay revolución sin tecnología, y si sabe a qué me quiero referir. sí, amigo, y estamos trabajando duramente en eso, porque, y por esa razón... dictamos el decreto, por ejemplo, de uso de internet, que es fundamental. Bueno, estamos incorporados a eso. Creemos que la única manera de vencer la brecha cultural, tecnológica, educativa, que nos separa de los países llamados desarrollados, la única manera de vencer esa brecha es justamente haciendo uso intensivo de las tecnologías. Por eso estamos tan dedicados, por ejemplo, a la creación de los centros telemáticos por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los centros bolivarianos de informática por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Mire, yo les decía eso porque ese era el antiguo lema o el antiguo tema de que impulsaba a las escuelas técnicas antiguas. Ajá. ¿Tiene algún rescate para las escuelas técnicas? Porque en realidad yo veo que lo que necesita el país... Es eso, exactamente. Sí, mire, tenemos un plan de rescate para las escuelas técnicas, tenemos en este momento, bueno, ya vienen en camino, ya están llegando al país, recursos para el rescate de 15 escuelas técnicas, recursos, cuando digo recursos, en este caso, equipamiento de laboratorios, etcétera, tractores, maquinaria agrícola para escuelas técnicas agropecuarias, computadoras para escuelas técnicas comerciales, pero ese llegaba para 15, pero se ha extendido con el proyecto de sobremarcha, a 50 escuelas técnicas. La idea nuestra es rescatar las escuelas técnicas, la enseñanza en las escuelas técnicas, la enseñanza en materia de educación para el trabajo. De hecho, es importante recordar que la enseñanza técnica como tal, las escuelas técnicas, fueron eliminadas por el gobierno del doctor Rafael Caldera en el año 69-70, cuando el allanamiento universitario, cuando la eliminación de la escuela técnica, los Chevoramos, etcétera, etcétera. Eso lo estamos rescatando y relanzando completamente. Los recursos de la sobremarcha nos van a permitir, como les decía, repotenciar 50 escuelas técnicas a nivel nacional y en particular debo citar la importancia que le estamos dando a los estudios de gas, petróleo y petroquímica que hemos implantado como plan de estudios en 6 escuelas técnicas a nivel nacional. Yo estoy en una de esas escuelas, la escuela en particular, la Escuela Técnica José de San Martín, y es una de las mejores escuelas, y me gustaría mucho que por lo menos, o sea, que nos visitara y que se impulsara esta escuela, porque en realidad es lo que se necesita. Hay otra cosa que quería también participar, es en la cual nosotros formamos parte de una asociación civil, y habemos 150 educadores, entre nosotros habemos alrededor de, o sea, como 60 educadores, y tenemos un terreno que nosotros compramos de 46.000 metros cuadrados, que está exactamente donde está el Plan República, están construyendo, que es en Huiquén. Nosotros fuimos los que le facilitamos las cuestiones al señor Genatio de ese terreno que estaba enfrente del aeropuerto de Huiquén. Correcto, sí. Porque ellos llegaron primero a nosotros, entonces nosotros les facilitamos la comunicación, quién era el señor que estaba vendiendo los terrenos, nos quitaron el proyecto... Y se lo llevaron para la planificación y todo eso, pero después nos lo retiraron, nos dejaron abandonados. Tenemos ese terreno allí y lo tenemos, o sea, nos dejaron a la deriva, pues, o sea, nos abandonaron, están construyendo la otra parte, pero nosotros estamos poniéndole a la disposición del Estado que nos ayuden, o sea, nos ayuden en la parte de que nosotros no podemos, pues la parte de infraestructura. nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos ayuden en esa parte de la parte de movimiento de tierra y eso. Y nosotros tenemos nuestra inicial y somos, la mayoría somos educadores, pero estamos desasistidos. Tenemos ya, antes de la tragedia de Vargas, nosotros venimos más caminando con todo eso, pero después con la tragedia se nos impuso más inconveniente para todo esto. Quisiera que ver si ustedes nosotros le ponemos a la disposición los 46,000 metros para, fíjense ustedes, son 46,000 metros para 150 familias, pues. Que la mayoría somos educadores, en el caso particular mío, yo también estoy allí, y la mayoría somos educadores, y muchos de esos educadores son de La Guaira, y hoy en día están, ¿cómo se dice? A muchos de ellos se les cayó sus casas y eso, y estamos muchos, como se dice vulgarmente, pelando, pues. Bueno, mire, amigo Juan, el colega Juan Ayala, primero tenemos su teléfono, nos vamos a comunicar con usted. Pero yo quisiera comprometerlo además en otra cosa. Dígame. Necesitamos ayuda de gente con docentes con experiencia en materia de educación técnica. Aparte. Necesitamos su ayuda porque necesitamos un equipo, constituir equipos de trabajo justamente para todos los planes de dotación de nuestras escuelas técnicas. Voy a la orden para lo que usted disponga. Bueno, lo vamos a llamar esta misma semana porque la viceministra de Asuntos Educativos está buscando gente como usted, con este coraje, con este ánimo de trabajar. Los está buscando y los vamos a incorporar esta misma semana, los vamos a llamar por teléfono para ambas cosas, para ver el asunto este del terreno de los 46,000 metros en weekend, pero también para incorporarlo, para que esas ganas de trabajar, esa disposición, ese estado de ánimo, lo volquemos también a este asunto de definición de los planes de estudio, de la dotación que requieren los laboratorios de nuestra escuela técnica. Le agradecemos mucho la llamada, mire, amigo Juan. Dígame. No se olvide de la frase, no hay revolución sin tecnología, esa era nuestra frase, y decía valor, vigor y nobleza. Mire, no hay revolución sin educación y no hay revolución sin cultura revolucionaria. Esa es frase correcto. La quise yo rescatar, señor ministro, y me dijeron en los gobiernos anteriores que esa frase era, la palabra revolución era muy fea. Bueno, pero nunca me dejaron ponerla, porque yo quería poner en la parte frontal de la escuela ese mensaje, y nunca me dejaron ponerlo porque anteriormente, ¿no? Por eso que era la revolución sonaba como muy muy muy feo, pero bueno, ya llegó la hora, pues. Bueno, este es un gobierno revolucionario, y me voy a ir con usted para poner allá en la puerta de la Escuela Técnica de San Martín, vamos a poner juntos ese letrero. Muy bien, gracias. Señora Ayala, ¿no? Dígame. Sí, fíjese usted, hoy más que nunca es puntual hablar del tema de la educación como una plataforma de primer orden para el sostén de la sociedad. Por eso es muy importante esa frase que usted nos dio. Además, la Constitución Bolivariana nos da el mandato, ¿no?, en diferentes artículos, donde nos manda a tener una educación integral cuyo epicentro sea la escuela. Mañana es 15 de enero, ministro, mañana es Día del Maestro, del ¿no? Educador. Del educador, ¿sí? Nuestras más grandes felicitaciones a esos hombres y mujeres que sabemos que cumplen día a día y que están comprometidos con este proceso de cambio, que están comprometidos con este proceso revolucionario. Sí, y por eso queremos felicitar a los educadores en su día. Es muy importante el papel del educador, porque la educación es elemento fundamental de este. Pero, mire, cámaras. El camarógrafo es el presidente Chávez. Salimos al camarógrafo. Ya, le decimos al público que ya no es culpa nuestra, sino culpa del camarógrafo. Sí, como estemos saliendo, es culpa del camarógrafo. Bueno, ya el presidente se va a unir también a la felicitación, a las felicitaciones a esa cantidad de hombres y mujeres que día a día cumplen con el sagrado deber de educar a nuestro pueblo, de educar a nuestros niños, por el bienestar de este país y por conseguir logros en el futuro significativos para nuestro país. Ponencia, mientras el presidente se ubique nuevamente en su sitio de transmisión, él lo envía el señor Lino Enrique Centeno, envía una correspondencia con el currículo y se pone a la orden en el proceso revolucionario. Centeno es experto en materia aeronáutica y, según expone, tiene conocimiento que el gobierno nacional estaría estudiando la posibilidad de crear una línea aérea de bandera venezolana. Le entrego a la vicepresidenta entonces los documentos de Lino Enrique Centeno, quien se pone a la orden en todo lo que es la materia aeronáutica. Bueno, gracias, amigo. Vamos a pasárselo al presidente de la República, que ya se incorporó al programa Lo Presidente número 58. Muchas gracias, vicepresidenta Adina. Mira, bueno, primero saludos a todo el pueblo venezolano, a todos ustedes, de parte del presidente Mohammad Khatami, el presidente de Irán. Estábamos conversando sobre primero, el nuevo siglo, la situación en Irán. Saludo a todo el pueblo iraní, y nuestro mayor deseo por su felicidad, por su progreso y que siga el rumbo exitoso de la República Islámica del Irán. Debemos estar allá en el mes de mayo en una gira que tenemos por aquellos países de nuevo para continuar fortaleciendo la OPEP y más acá de la OPEP, las relaciones bilaterales entre la República Islámica del Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Estábamos hablando sobre la OPEP, sobre la próxima reunión. El recorte petrolero no tiene vuelta atrás. De que viene el recorte, viene. Es decir, el recorte no de los precios, el recorte de la producción para recuperar los precios justos de nuestro petróleo. Que ya se empezaron a recuperar, presidente. Comenzaron a recuperarse, sí, pero tocaron los $20. Y un precio de un barril de petróleo, recordemos que un barril de whisky vale 5 veces más que un barril de petróleo, tomando el precio de unos $30 aproximadamente. Precio justo para el barril. Saludos del presidente Jatami, me ha dado mucho gusto saludarle también a nombre de nuestro pueblo. Mira, ustedes leyeron esta un poema, una poesía. ¿Ah? No, no se ha leído todavía. ¿No lo leyeron? Ah, no, estábamos muy esperando bueno. Porque es directo. Oye, vale, pero ustedes me dejan a mí lo sabroso. ¿Ah? Mira, esto sí está sabroso, fíjate tú. Francisco Ríos nos manda esta poesía, pues. Una composición, Futuro y Supervisión se llama. Quien no tiene cuentas claras y odia la supervisión, no podrá ocultar a Dios lo que hay en su corazón. Cuando la arbitrariedad se convierte en la elección, toda la escolaridad se llena de corrupción. Privatizar la ignorancia es destruir la nación. Si se le niega a la infancia, acceso a la educación. ¡Qué bueno! Un poeta, chico. Mira cómo responde el pueblo. Responde el pueblo. Francisco Ríos, poeta de este pueblo. Y aquí hay otro poema a la Caracas. A ti, mi bella Caracas, te traigo un canto de amor, porque te queremos tanto, cuna del libertador. ¡Qué bello! El pueblo con sus poemas y su creación. Y esto que es Proyecto Educativo Nacional. ¡Ah! Por primera vez en años, yo no sé si en siglos, en décadas, tenemos un proyecto educativo nacional. Y este proyecto fue hecho, es producto de un proceso constituyente, la constituyente educativa, que comenzó a la par de la constituyente política. Fueron asambleas, yo asistí a varias, asistí a dos, y a dos reuniones nacionales, pero fue que hicieron reuniones con juntas de vecinos, con estudiantes, maestros, profesores, especialistas, etcétera. Y producto de esa constituyente educativa, donde se oyó al mundo entero, a todos los venezolanos que quisieron opinar, y especialmente los muchachos, que hay que oírlos, sus quejas, sus frustraciones, sus esperanzas, a los maestros que durante muchos años han estado sobreviviendo en una educación que estuvo olvidada y que terminó siendo asaltada por mercaderes en buena medida. Bueno, aquí está un proyecto educativo nacional. Este es un proyecto nacional, igual que la Constitución. Esto no es un proyecto del gobierno, ni es un proyecto de Hugo Chávez. Son proyectos que se han venido elaborando en un ambiente de una amplia discusión, de una deliberación democrática. Y aquí está, claro, corresponde al gobierno, y para eso estamos nosotros aquí, oír, recoger, interconectar, darle cohesión a esas ideas y presentarlos como un proyecto nacional, para ser desarrollado por la nación, por la república, por las instituciones. Pero la educación no puede ser capricho de un pequeño grupo de mercaderes que la destrozaron en los últimos años. La educación venezolana estará, y cada día va a estar más, a la altura de lo que requiere y necesita el pueblo venezolano, especialmente los niños y los jóvenes, para incorporarse de lleno a este siglo de oro de Venezuela. ¿No es así, ministro? Así es, presidente, exactamente. Mañana es el Día del Maestro. Mañana es el Día del Maestro, estamos recordando. Ya ustedes estaban comentándolo, sí. Estamos empezando a comentarlo justo. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo, sí. ¿Qué hay mañana? Bueno, mañana están las celebraciones, pero lo más importante, presidente, es que lo que usted mencionaba sobre un proyecto, los docentes nuestros están participando de manera activa, están cada vez más convencidos de la importancia que tiene la educación en un proceso de cambio, en un proceso revolucionario, y allí no puede haber equivocación y no va a haber equivocación. La participación cada vez es más genuina, cada vez es más espontánea de todos nuestros docentes. más allá, presidente, de la actitud que asumen lo que ustedes mencionan, los mercaderes de la educación, que, como hemos dicho en otras oportunidades, mercaderes de la educación no solamente son los que están en las escuelas privadas, son los que, de alguna manera, todos los que de alguna manera han tratado de obtener ventajas de tipo financiero, comercial, de posicionamiento, a través de la educación. Más allá, la educación tiene que ser para eso, para educar, para prestar un servicio que va a recibir, a tener impacto sobre la sociedad, sobre todo en la sociedad cuando hablamos del futuro. Estamos en la educación siempre en un proceso que es al mediano y a largo plazo, y allí es donde se ven los resultados de la educación, del proceso educativo. Allí decíamos, estos mercaderes que se manifiestan, entre otras formas, a través, por ejemplo, de los gremialeros de siempre, de gente que tenían 30 años de dirigentes gremiales, 30 años, presidente, disfrutando en algunos casos hasta de 70 horas de licencia sindical, 70 horas de licencia sindical, o sea, 70 horas que no trabajan, 70 horas que violan el reglamento, porque el reglamento dice que máximo son 54 horas, y tenemos dirigentes gremiales hasta con 70 horas de licencia sindical. Esto es grave, presidente, y son esos los que están pretendiendo oponerse a los cambios, pretendiendo oponerse a los avances, pretendiendo oponerse a un proyecto educativo que tiene que seguir siendo consultado, lo estamos, y pequeño folleto que usted ha recibido, lo estamos sacando justamente, tiene algunos aspectos, los aspectos propositivos y un análisis de la vinculación de ese proyecto educativo nacional con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no la teníamos cuando en el año 99 discutíamos el proyecto educativo nacional y la constituyente educativa. Esto nació justamente, recuerda usted, presidente, apenas una semana después de la segunda reunión que hicimos allá en Río Chico. Claro, y recuerdo, en Río Chico hicimos aquella reunión, tremenda reunión, donde se metió el pueblo ahí. Se metió el pueblo, forzó la barra y se metió. Claro. Sí. Esto es muy importante, dice aquí. Desde el ángulo de la primera demanda histórica que se le hace actualmente a la educación, nuestra propuesta supera el estrecho marco de la escolarización y las posturas tradicionales sobre la enseñanza, que la reduce a los aspectos instruccionales, adiestramiento o capacitación en áreas fragmentadas del conocimiento. En su lugar, se asume la educación permanente, que trasciende las paredes de la escuela y la vincula a la vida comunitaria y a los medios de comunicación, como lo señala la Constitución de la República Bolivariana y Revolucionaria de Venezuela. En eso estamos. Yo creo que uno, de verdad, que pronto yo voy a... mañana rendiré cuentas a la Asamblea sobre la gestión del año 2000, pero el 2 de febrero se cumplirán los 2 años del inicio del gobierno revolucionario. Repito, no del inicio de la revolución. La revolución comenzó hace años, el inicio del gobierno revolucionario. Así que será ocasión, esos días serán muy propicios para hacer un balance. ¿Qué ha pasado en 2 años? 2 años apenas. Yo creo que una de las cosas que nos tiene que hacer sentir, no satisfechos que hemos logrado la meta, no, el ministro bien lo ha dicho, Héctor, con mucha claridad, estamos comenzando apenas, pero uno de los logros que podemos levantar, primeros logros con mucha modestia, pero con mucha fe, con mucha fuerza espiritual, con mucha fuerza de que estamos viendo ya los primeros resultados, es en la educación, también en la salud, que es prioridad. El hombre, el objetivo de esta revolución es el ser humano, dignificar a todos los seres humanos de Venezuela en este caso, y contribuir con la dignificación de los seres humanos del mundo hasta donde podamos. Ahí tenemos conciencia de nuestras limitaciones, pero hacia adentro. Los venezolanos son lo más importante. Los millones de hombres, de mujeres y de niños venezolanos son lo más importante para esta revolución. Es la meta, el ser humano, su dignificación. Como diría Bolívar hablando de los gobiernos, un gobierno, el más perfecto, debe ser aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. En esa dirección vamos. Felicitaciones a todos los maestros venezolanos. Como ustedes saben, mi padre y mi madre, maestros de escuela, aprendí desde niño. Yo era muy niño aún cuando estaba sentado en un pupitre, porque me gustaba mucho cuando no había clases en la pequeña escuelita de los Rastrojos, donde mi padre era maestro de escuela, yo me sentaba en un pupitre. Me gustaba mucho sentarme en un pupitre, con un papel a rayar cosas. Entonces, uno desde niño aprendió a estar en ese ámbito de lo que es una escuela, los problemas, oír a mi papá, a mi mamá con los problemas, que a veces no había ni para una tiza, que no había agua en la escuela, que no llegaban los libros. Pero más allá de la escuela, que la estamos dignificando con el concepto y la praxis de la escuela bolivariana, escuela integral, esto último es profundo revolucionario. La educación es permanente de todos los... Este programa es parte de un proyecto educativo. Las cadenas de televisión que damos es parte del proyecto educativo. La educación diaria, el ejemplo, porque aquí con el mal ejemplo, desde las más altas instancias del poder, se contribuyó mucho a la destrucción de la moral pública. Se contribuyó mucho, bueno, a la inserción de falsos valores que bastante daño le han hecho y le siguen haciendo a Venezuela. Porque esto no se logra de un día para otro, pero es parte esencial de la revolución. La educación, y termino felicitando a los maestros, especialmente a los maestros, todos los maestros, como parte esencial del sistema educativo y de la Venezuela en marcha, en esta marcha victoriosa. Maestros y maestras, a los maestros y a las maestras, siempre es bueno que me lo recuerdes. Maestros y maestras, felicitaciones a todos y a todas. Y les hago un llamado para que cada día estemos más dedicados a nuestra gran labor como maestros. Cuéntenme como uno de los maestros. Y que recordemos eso, la educación va más allá del salón de clase, más allá del pupitre. Es permanente y es diaria. Y más allá de los maestros, ellos como núcleo esencial del proceso educativo, pero más allá de los maestros está la sociedad. La sociedad entera en un proceso educativo para marchar, como decía Bolívar. La nación o las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Pues vamos pues, a paso de vencedores en la educación hacia la Venezuela de este siglo de oro. ¿Qué tenemos? ¿Una llamada? Precisamente, presidente, de una maestra. Nos llaman de Caricuao, la maestra Miriam de Núñez. Buenos días, Miriam. Le escucha el presidente Chávez. Aló, buenos días, señor presidente. ¿Cómo está? Buenos días, maestra Miriam. ¿Cómo está usted? Orgullosa, muy orgullosa de que haya hablado en su programa, o en nuestro programa, del proyecto educativo nacional. Ah, bueno, Miriam, y tú eres maestra de... del Ramón Díaz Sánchez. En Caricuao. Ah, estás en Caricuao. ¿Tú eres caraqueña? Sí, sí, soy caraqueña. Soy caraqueña, luchadora y trabajadora de la educación. Emocionada y muy contenta de sentirme y saberme educadora. Le estoy llamando porque yo tuve la gran oportunidad de participar en la constituyente educativa, que es un poco como para ratificar lo que ustedes... Ah, ¿cuál fue tu papel ahí, Miriam, en la constituyente educativa? Es muy importante que el pueblo oiga de tu propia voz, una maestra, la maestra Miriam de Núñez, desde Caricuao, su experiencia en la constituyente educativa. Adelante, Miriam. Bueno, mire, presidente, para el año 99, el Ministerio de Educación impulsa uno de sus proyectos, que era la constituyente educativa, ¿no? Bueno, mire, esto por supuesto tenía una metodología. Esa metodología era invitarnos a la participación, donde de alguna manera nosotros nos sentimos reivindicados, nosotros, los sujetos, autores del hecho educativo, nos sentimos felices, pues, de poder por primera vez participar, ¿ok? Claro está que nosotros participamos y fue una participación bien importante y bien interesante, debido que nosotros... ¿Aló? Sí, te estamos oyendo, te estamos oyendo, Miriam. ¿Aló? Sí, aló. ¿Aló? ¿Aló? Miriam. ¿Aló? Sí, te oímos, Miriam. ¿Aló? ¿Aló? Te estamos oyendo, Miriam. Bien, le decía... Sí. ...que, bueno, que nosotros tuvimos allí, pues, la oportunidad de participar, que en esa metodología se propusieron unos temas, ¿verdad? ¿Como cuáles temas, por ejemplo? Como la sociedad que tenemos y la sociedad que queremos, la escuela que tenemos, la escuela que queremos, ¿verdad? Y por supuesto también habían unas preguntas que eran lo que nos iban a direccionar, o nos iban a orientar el debate, ¿verdad? Que allí se iba a dar. Y es bien importante que sepan que ese debate se dio ir. Allí estaban maestros, representantes, estudiantes. Mire, hasta el heladero que está en la puerta del liceo o del colegio tiene derecho a estar involucrado en el hecho educativo, ¿ves? Claro. ¿Y dónde hacían las reuniones a las que tú asististe? Mire, en las escuelas. En las escuelas. Primero comenzamos en las escuelas, después, entonces, desde el salón de clase, pues en las escuelas hacíamos asambleas escolares, hasta llegar a los encuentros regionales, interrelacionales. Y bueno, luego el encuentro nacional de la constituyente educativa, que fue en Ipasmar, ¿recuerda? Claro, claro, ese fue el encuentro de allá de Río Chico. De Río Chico, ¿verdad? Río Chico, sí. ¿Tú estabas ahí, Miriam? Sí, por supuesto. Ah, qué reunión tan extraordinaria, ¿verdad? Sí, terminamos cantando ahí de todo. Fue impresionante, de verdad. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo aceptar que se diga que este es un proyecto que sale de un grupito de personas en el Ministerio de Educación. Eso es falso. Esto es algo que es el sentir del pueblo. Esto es nuestro. Esto no lo para nadie, señor presidente, porque esto es nuestro. Desde hace mucho tiempo estamos pidiendo a gritos que haya un cambio significativo en la educación. Y ha llegado el momento, ha llegado el ya. Estamos acá juntos, todos, muy juntos, eso sí, para que no se nos cuelen las alimañas, ¿verdad? Juntos vamos a llegar lejos. Bueno, Miriam, que Dios te oiga. Y aquí estamos todos muy emocionados. Está Dina. Dina te quiere saludar también. Claro, Miriam, te saludo y te felicito por ese compromiso que a través de tus palabras nos haces llegar. Si es así, todos debemos incorporarnos. Tú, Miriam, debes ser un bastión fundamental en tu área de que se incorporen los maestros. Así como tú dices, hasta el señor que vende en la puerta a los niños, él debe estar incorporado, porque son nuestros niños los que atendemos, y son a nuestros niños los que debemos dar toda una atención fundamental, porque eso es el futuro de nuestro país. Gracias, Miriam, un gran saludo. Y fíjate, gracias a Dina. Mira, Miriam, tú quieres responderle algo a la vicepresidenta, seguro. Bueno, mira, yo quiero decirle a ella que yo la conozco desde muy cerca, la he visto lo luchadora que es, que la felicito de verdad por estar donde está, y sé que de donde está va a ser muchísimo. Y bueno, desde el Corte Distrito Federal le damos las gracias por todo lo que en una oportunidad ella nos ayudó y colaboró con nosotros desde los encuentros de educadores. Ella ha sido siempre una mujer muy pendiente de la educación, muy pendiente. Gracias, Miriam, y el compromiso se crece, ¿viste? Cada segundo que pasa es mayor ese compromiso. Sí, señor, y ya cuando estamos aquí, mira, ya sabemos que para adelante es que vamos y que estamos dispuestos a todo, con tal de defender esto tan bello y maravilloso que es este proceso impresionante que se está dando en Venezuela, y que todo el mundo está así muy atento a nosotros, a lo que estamos haciendo, porque de verdad que es muy relevante lo que está sucediendo en Venezuela. Claro, fíjate que es un proyecto con rostro de mujer venezolana, de hombre venezolano, de niña venezolana, de niño venezolano, con rostro indígena, con rostro de todo este pueblo. Es lindo lo que tú dices. Así es, lindo lo que ustedes dicen. Estas mujeres, Miriam y Adina, poetizas, poetas, poetizas de todo esto. Mira, Miriam, de verdad que el pueblo te ha oído, te hemos oído con mucha emoción, compartimos tu emoción, porque todos estamos muy emocionados. Cargamos la emoción a flor de piel y basta que nos la toquen para que ella aflore, como sí, como eso, como una flor llena de amor. Ahora fíjate, lo que tú decías, Miriam, yo quiero subrayarlo porque comenzábamos diciéndolo en este programa y siempre hay que repetirlo. La inmensa mayoría, este proceso nos pertenece, no es de Chávez, ni es de la presidencia de la República, ni es del gobierno, es un proceso del pueblo, es un proceso. Para que sea revolucionario, tiene que ser del pueblo como es. Ahora, el pueblo venezolano tiene que estar alerta, tiene que estar atento, porque en la medida en que el proceso avanza, en la medida en que el proceso se va profundizando, los adversarios del proceso también seguirán profundizando sus acciones, sus ataques y sus conspiraciones dentro del país y fuera del país, como valientemente Adina vino a denunciarlo. En verdad, aquí yo lo denuncio, y tenemos todo un trabajo, por supuesto, de seguimiento a los procesos conspirativos que no están en la Fuerza Armada. Pierde el tiempo el que ande tratando de soliviantar, ¿no? Si los militares son parte de este proceso. Yo soy uno de ellos. Además, yo soy uno de esos militares inmensa mayoría de soldados dispuestos a dar la vida por este proceso. No es solamente la garganta o andar, no, ni las noches sin dormir o los domingos trabajando, no, eso es lo de menos, es la vida la que está jugada en este proceso. Y no lo estamos diciendo, es que lo hemos demostrado, así como tú lo dices, Miriam, dispuesta a todo, porque no se trata de nosotros, se trata de nuestro futuro, y cuando uno habla de futuro, eso tiene cara, eso tiene rostro, los niños que andan por todas partes, por allí, esa cara de mujer, esas caras de niña, esas caras de indígena, esos muchachitos que uno consigue en la calle, y uno de esos muchachitos que ahora están yendo a la escuela, 1 millón, ustedes saben lo que es 1 millón de niños, Héctor, que rescatamos, bueno, de la ignorancia, no tenían esperanza, no había escuela para ellos, las puertas de las escuelas estaban cerradas para ellos, 1 millón, imagínense una marcha de 1 millón de muchachitos, pues. Imagínense ustedes, 1 millón de niños que están ahora en la escuela porque no tienen que pagar, y además estamos, y yo estoy comprometido, así se lo he dicho a Héctor en privado y lo digo en público, en seguir incrementando el presupuesto para la educación, para las escuelas bolivarianas, donde podamos, ahí va, que si la sobremarcha 1, pero viene una sobremarcha 2. Eso espero, presidente. Sí, viene una sobremarcha 2, es como meter la primera y después meter la segunda. Y por eso lo de la defensa de los precios del petróleo, y por eso lo del plan del CENIAT, fíjate tú esto. Me reuní con Trino Alcides Díaz antenoche, el superintendente nacional tributario, que está haciendo un trabajo gigantesco. Anoche lo llamé a la 1 de la mañana y me dijo, aquí estoy trabajando con la ley. A esa hora, bueno, esos somos los soldados de este proceso. Bueno, Adina, tú estabas conmigo hace unos días cuando llegó Trino allá a la casona. ¿Te acuerdas que teníamos una rueda de trabajo, una mesa de trabajo? Héctor, Elías, miren, nosotros incluso, yo voy a pedir la asesoría legal a la Procuraduría, pero me provoca publicar esas listas. Provoca, claro. Provoca publicar para que el pueblo sepa. Mira, hay una empresa de televisión, no la voy a nombrar por ahora. No la voy a nombrar por ahora. Una empresa de televisión de las que más suenan y de las que más plomo le echa al gobierno. ¿No? No la voy a nombrar por ahora. Impuestos sobre la renta pagados. Menos de 1000 bolívares. ¿Cómo, presidente? ¿Sí? Claro que estamos chequeando porque ahí tenemos. No hay un error, pero yo le dije a Trino, mira, esto puede ser un error. Me dijo, bueno, estamos comenzando a chequear. Bueno, empresas, 1000 bolívares, empresas que uno sabe que son pujantes y que están en manos de gente de mucho dinero, que pagan al año impuestos 500.000 bolívares. 500.000 bolívares al año de impuestos. Bueno, aquí no se nos va a escapar ni un centavo. Y eso es lo que la oligarquía, bueno, no le va a perdonar nunca a nuestro gobierno, pero no les pedimos perdón. No necesitamos su perdón, señores oligarcas. No necesitamos su perdón. No, ni el permiso. No nos hace falta, no, ni el permiso tampoco. No hay tregua. Tienen que pagar impuestos, camaritas. Hasta el último centavo, camaritas. Porque mire, delito fiscal el que no pague impuestos. Y la ley que estamos preparando es una espada. Así le dije al superintendente, prepárenme una ley que sea una espada de Damocles contra los evasores de impuestos. El que más tiene, más paga. Esa es una norma fundamental del capitalismo. Estamos hablando del capitalismo. Esto no se trata de un socialismo ni un comunismo. Aquí respetamos la propiedad privada. Ah, pero los que tienen propiedad privada tienen que cumplir con la sociedad. Aquí quieren hacerse ricos, tener propiedades de todo tipo, empresas, medios de comunicación, líneas aéreas, etcétera, allá, y entonces no pagan impuestos. La evasión fiscal, quiero que el pueblo lo sepa, los grandes contribuyentes han venido evadiendo y tienen una deuda con el país, bueno, que vamos a ver cómo van a pagar, caballeros y damas. Pero esa deuda tenemos que cobrarla. Estamos calculando, por supuesto, como siempre, ustedes saben, camaritas, que esta revolución es, como lo decía el profesor y filósofo Ocando Llamarte, es una revolución sui generis, pues. respeta las leyes. ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Es verdad? Es una revolución sui generis. Respeta las leyes establecidas anteriormente, las respetamos, y ahora las que salieron por voluntad del pueblo y están naciendo, pues también las respetamos y las respetaremos. Y estaremos atentos a que se respeten. Y ahí están las instituciones dispuestas a hacerlas respetar. Y todos nosotros dispuestos a que se respeten. Y a dar el ejemplo respetándolas. Nosotros no vamos a ni a atropellar a nadie. No, no, no, no. Las leyes, aquí está. La ley. Claro, la oligarquía, esta constitución, y ve que es delito el evadir el impuesto, se asusta. Ah, porque el que la debe, la teme. Y como la oligarquía venezolana, los que durante años se adueñaron de las riquezas del pueblo, utilizando gobiernos títeres, entonces deben, ¿dónde está? 317. El artículo 317, camaritas, escúchenme. Camaritas oligarcas, escúchenme. Artículo 317. Mire, es que hay empresarios, algunos, no todos, no todos, pero parece ser que la gente que más tiene dinero quiere, no sé, parece que Cristo decía que el dinero es como obra del diablo, o sea, mientras la gente más tiene, más quiere tener. Quiere y más acapara, ¿no? Y más acapara, y esto es mío, y esto es mío, y esto también es mío, y dame acá esto. Sí, ¿verdad? Parece que se destapa el diablismo. Voy a utilizar esa palabra. El diablismo, pues. Y el poder, y entonces... El diablismo de la acumulación. Sí, la acumulación, ¿verdad? Por tener, tener por tener, por aparentar, y no le importa el del que se muera de hambre, ni los niños de la calle, no, no, nada de eso. Con excepciones, es confirmar la regla. Ahora, bueno, resulta que los impuestos, la evasión de impuestos, decía yo, de los sectores más pudientes del país, superan, la evasión de impuestos en Venezuela supera el ingreso petrolero. Sí, ¿cuánto? Por eso es que ese es un delito. Claro. Porque si usted, amigo mío, venezolano como se llame, o venezolana, tiene una empresa exitosa y se gana al año 1.000 millones de bolívares, ¿cómo va a estar pagando 500.000 bolívares de impuestos? Y un delito de lesa patria, presidente, porque claro, atenta contra las posibilidades que tenemos para invertir, por ejemplo, en educación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánto no hace falta claro, dinero, claro, recursos para la educación, para la salud, para la microempresa? Porque esa es la idea. Tú que eres economista, Dina, y economista no neoliberal, ¿verdad? No, economista revolucionaria, nada. Sape, gato. Economista con sensibilidad social. Eso, pase, paso y gano cuando me dicen neoliberalismo. Claro. Sape, gato, neoliberalismo. Fíjate tú. Sencillamente es una norma básica del capitalismo. Bueno, la propiedad privada se acepta. Está bien. Exacto. Y la protegemos, las leyes la protegen, pero eso tiene un sentido social. Usted, si gana mucho dinero, tiene que pagar los impuestos para que el Estado, la administración, los administre, valga la expresión redundante, para redistribuir el ingreso. Entonces esos impuestos hay que orientarlos hacia la inversión social para favorecer a los que no tienen la suerte de contar con una empresa grande o mediana y de tener grandes ganancias, pues, bueno, tantos venezolanos pobres. Por eso es un delito. Es un delito y ahora la ley viene más fuerte. Evadir impuestos. Y presidente, el Libertador tiene una frase, no recuerdo exactamente dónde ubicar la frase, pero una frase que decía, el que no paga impuestos no es un ciudadano. Es así, porque no tiene el sentido de lo que es la ciudadanía. De la participación. De la participación en colectivo. Y ¿no? De la corresponsabilidad que está establecida en la Constitución. Correcto, así que yo hago un llamado a todos, hago un llamado que se acabe la evasión de impuestos. De todos modos, en el CENIAT ahora sí tenemos un equipo implacable. Lo que Trino ha estado haciendo es extraordinario, porque además, ¿cuántos años tiene Trino? Así desde ya dando clases de políticas fiscales. Como 30 años. Ah, pero a propósito, presidente, Trino, recordemos que en primer lugar es maestro de escuela. Sí, Trino. Y por tanto lo felicitamos también por el día de la maestro de escuela, profesor universitario, ex rector de la Universidad Central de Venezuela y experto en políticas fiscales. Y ahora está, él me lo dijo, presidente, bueno, llegó la ocasión de mi vida. Es decir, yo toda la vida estudiando esto, hablando con los muchachos, criticando, ahora vamos a hacer realidad, bueno, todo lo que hemos estado analizando y planificando y pensando. Y lo está demostrando. ya hay unos primeros resultados en apenas un mes que tiene ahí, mes y medio, haciendo diagnóstico. Pero me ha mostrado una lista. Bueno, es horrorosa la evasión fiscal. Nombres y apellidos de los evasores y las empresas que evaden, incluso. Y tomarme un café con ellos y hablar del país, es que no me importa. Van a las escuelas niños, hijos de oligarcas o de gente que tiene mucho dinero, que han terminado peleando en su casa. Porque claro, ellos van viendo, van oyendo, van percibiendo una realidad de sus amigos, de su, el parque donde van, entonces no entienden. Porque como decía Miriam, la maestra Miriam, ¿no? Sí, Miriam. Ese es un proceso del país, eso se está regando por todas partes. ¿Y qué niño, qué joven puede creerle a un padre o a una madre o a un familiar o a alguien que le diga, no, que Venezuela está en una tiranía? Dirán ellos, pero mi papá está loco. Así me dijo un joven hace poco, un joven que estuvo por allá, amigo de mi hijo, que tenían una reunión y yo hablé con ellos, y bueno, es joven de una familia pues adinerada, y entonces él me decía, bueno, yo no entiendo a mi papá despotrica de usted, despotrica y dice que esto es una tiranía, pero yo que estoy leyendo y veo, yo digo, papá, pero yo no entiendo. Tú me estás hablando de una tiranía, ¿y dónde está la tiranía? Pues, un muchacho de 18 años ya, universitario, que va a la escuela, va a la universidad, etcétera. Entonces yo sigo haciendo ese llamado que ya hizo la vicepresidenta, con toda su buena fe, a la integración de todo el país, con las diferencias que tengamos, pero con buena fe, porque se trata no de Chávez ni del gobierno, se trata del país. Pero fíjense ustedes, no crean, camaritas, que se me van a escapar. El artículo 317... No podrán cobrarse impuestos. No crean que es hasta ahí. Se alegraron algunos. No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley. Todo está en la ley. Ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. No podrá, comenzamos reconociendo los derechos por delante, poniendo las normas bien claras. No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, oigan esto, la evasión fiscal sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. Es decir, usted, evasor, el que evada impuestos, puede ir a la cárcel, además de otras sanciones administrativas. Unas multas, pero grandes, no esas multas de 100 bolívares. No, camarita. Unas señoras multas, para que aprendan a respetar y a pagar hasta el último centavo de los impuestos que tengan que pagar. Porque eso es parte, bueno, de la necesidad del país, de fortalecer el fisco nacional, de bajar la vulnerabilidad del fisco, de la dependencia del precio del petróleo, de darle fortaleza a las finanzas públicas que estamos reestructurando, que estamos reorientando especialmente hacia los más necesitados. Y tal como se hace, presidente, en los países, en todos los países del mundo, especialmente en los grandes países capitalistas. Pero claro, si ahorita, ayer estaba yo leyendo algunas ideas que han estado confrontando entre el presidente Clinton y el presidente Bush, que asumen estos próximos días, y tienen un debate precisamente por los impuestos. Precisamente por los impuestos. Uno dice que no se pueden bajar, otros que hay que bajarlo. Bueno, es un debate. Pero es decir, en todos esos países, bueno, vaya usted a los Estados Unidos y no pague impuestos para que vea. Va a terminar en prisión. En la cárcel. Como terminó aquel mafioso, ¿cómo se llamaba? Al Capone hizo de todo. Bueno, dicen que mató gente, era dueño de la mafia, etcétera, pero terminó preso porque no pagó impuestos. Sí. Ahí sí no lo perdonaron. Ahí no lo perdonaron. Págale al fisco. Hay una cosa, presidente, que usted está señalando que es muy importante, ¿no? Que es en relación a la recaudación fiscal y el uso transparente de esos recursos. Cuando usted dice que tenemos en el CENIAT un equipo, que es un equipo transparente, un equipo comprometido, también eso es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela, ¿no? El uso transparente para la redistribución de esos recursos, ¿no? A través de los diferentes proyectos que, bueno, se discutirán en Consejo de Ministros y que se dirigirán esos recursos para esos proyectos. Eso es muy importante también señalarlo, porque recuerden que anteriormente, además de que no pagaban impuestos, nosotros los asalariados, que éramos los que pagábamos, entonces iban a cuentas particulares de muchos de estos personajes. La cristalinidad en el uso de los impuestos y además orientados hacia la inversión social. Así es. A ver, una llamada. Nos llaman desde el estado de Aragua, específicamente... Estamos terminando ya. Desde Caña de Azúcar, Telmo Aguilera. Telmo, buenos días, le escucha el presidente Chávez. Telmo, buenas tardes. Sí, buenos días, presidente. Hola, Telmo, ¿qué tal? Buenos días, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Saludo para el viceministro, al ministro de Educación, al ministro Elías y al amigo locutor que se encuentra allí. Presidente, estoy llamando a su programa porque es que como comunidad educativa, padre y representante, no puedo quedarme pasivo ante estos cuestionamientos que se le han venido haciendo al proyecto educativo nacional por sectores opuestos al proceso educativo que se está viviendo en Venezuela. Ahora bien, amigo presidente... Mira, Telmo, sí. Óyeme una cosa, hermano. Dígame, presidente. Tú estás en Caña de Azúcar. En Caña de Azúcar, sí. En sí, esa queridísima Maracay. Donde usted tú has estado bastante. Claro, bien, mucho, sí, mucho, sí, en Caña de Azúcar. Mira, claro. Y tú eres, por supuesto, padre de familia. Sí, sí. No eres maestro, pero estás en una asociación en una comunidad de educativa. Comunidad educativa. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tienes tú en la escuela? Tengo cuatro. Bueno, ya están dos graduados, pero tengo dos todavía, uno en diversificado y uno en primaria. De acuerdo, además también sabemos como padres que, como dijo aquel poeta, el que tiene un hijo tiene a todos los hijos del mundo. Así es, presidente, por eso estamos comprometidos con este proceso educativo que se está viviendo en Venezuela y en mis ratos libres estamos integrados a ese gran equipo que tiene la zona educativa en profundizar y discutir al proyecto educativo nacional. Pero bien, quería decirle algo también, presidente, es que y a la vicepresidente, al ministro de Educación, a Elías, mire, que las comunidades educativas del estado de Aragua, ningún vividor de la educación nos va a confundir, presidente. Estamos claros en la legitimidad del proyecto educativo nacional, porque es el producto de la participación y propuesta de todo un colectivo que generó la constituyente educativa, que en el caso del estado de Aragua, en los 18 municipios que componen su geografía, se llevaron las constituyentes educativas desde las escuelas, a lo municipal, a estadar, y después fuimos del 2 al 5 a IPASMAR también a discutir y a profundizar las propuestas hechas por toda esta cantidad de gente, padres, representantes, educadores, supervisores, directores, ¿me entiendes? Entonces fuimos también a IPASMAR a discutir y a profundizar esto para que hoy tengamos la claridad y la convicción de decir que el proyecto educativo nacional es venezolano, es legítimo y es de nosotros y todo. Bueno, gracias Telmo por esa claridad con la que tú recoges de las calles del pueblo esa idea. En verdad, eso es así como Telmo lo está diciendo. Y bien bueno y bien claro, mira, Telmo, tú tienes razón. Ustedes están claros, el pueblo está claro. Ningún, ¿cómo fue que tú dijiste? Ningún, ningún vividor de la educación. No va a confundir ningún vividor de la educación. Tienen mucho dinero, la mayoría de ellos, sacan remitidos, tienen sindicaleros, etcétera, consiguen apoyo además de algunos medios de comunicación y de algunos otros sectores del país, como Fede Cámaras, que salió por ahí dando unas declaraciones, pero bueno, allá ellos. A nosotros no nos importa para nada, oímos sus opiniones, pero sabemos que vienen desviadas, que están contaminadas. Ahora, Bolívar lo decía clarito, hermano, creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Yo con el pueblo de Venezuela voy a donde haya que ir, a donde el pueblo diga, por ahí es el camino. Y son ustedes los venezolanos los que han venido señalando el camino desde hace mucho tiempo atrás. Allá los que no fueron capaces de ver las señales del pueblo, allá los que no fueron capaces de analizar y de entender el clamor y ese señalamiento histórico, la direccionalidad histórica la da el pueblo. Yo siempre lo he dicho, son ustedes los dueños y son los sabios de este proceso. Telmo, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está? Se cayó la llamada de Telmo. Bueno, estamos terminando. Saludos, Telmo, gracias por tu llamada de afecto y de apoyo y de compromiso, sobre todo de compromiso con la revolución bolivariana que está entrando al siglo XXI con una fuerza increíble, con una fuerza esplendorosa, gigantesca, a paso de vencedores. ¿Cómo fue que tú dijiste? Con la Diana Carabobo. La Diana Carabobo. Con la Diana Carabobo. Allí, en la Academia Militar inventamos un compañero nuestro, inventó una canción, la compuso, pero con la música de la Diana Carabobo, en esos juegos interinstitutos, ¿no? Ya llegó la Academia, la campeona de los juegos, seguro que este año le volvemos a ganar. Ya llegó el Magallanes, el campeón de los juegos. No, no, no, no. Oye, no, mira, pero el Caracas. Oye. Descansa en paz. Ayer ganó Magallanes otra vez. Pero Magallanes está, fíjate que fíjate tú, Omar Dahl, con la camiseta del Magallanes, tremendo picheo en el sur, 10 ponches. Esta nueva temporada, la vicepresidencia lo va a impulsar al Caracas. ¿Por qué? Es Caracas. No, y ahora cambiaron de dueño, ahora tiene, sí. Compraron al Caracas. Sí, lo vendieron y lo compraron, ahora tienen nuevo dueño, ojalá que les vaya mejor. Yo siempre le deseo mucha suerte al Caracas, ¿verdad? Y no, y en verdad una final sin el Caracas le falta algo, ¿verdad? Claro, le falta calor. Algo. Pero no importa, el Magallanes ganó ayer otra vez y ahora estamos solo en el segundo. Cazando al primero. Somos cazadores los magallaneros. Bueno, ya llegó el Magallanes. La cosa no era el Magallanes, era la Diana Carabobo. Mira, por aquí nos llegó una correspondencia. El señor, a mí no me toca leer esto, pero aquí vamos a citarlo, a leerlo antes de despedir el programa. Esta la pasábamos, presidente, que usted estaba haciendo la llamada. La de Lino Enrique Centeno. Sí, él se puso la orden en el aspecto aeronáutico. Él está la orden para estrenar, mira, entrenar a todas las personas que estén aquí está, gracias esto. Centeno, Luis Enrique Centeno. Es impresionante, ¿verdad, Elías? Tú que te la pasas ahí con los muchachos, con mis edecanes, mis ayudantes, la casa militar y la casa civil, trabajando juntos todos, como una... Un solo equipo. Yo tengo una casa cívico-militar. Sí. Una casa cívico-militar. Esos muchachos, o sea, a veces no... Ya me regalaron unas botas militares, presidente. Me quieren militarizar. Ponte a caminar bastante, porque si no te va a salir ampolla. El otro día salió, no, que voy a caminar con unas botas militares y andaba apoyando con las ampollas. Son duras esas botas, hay que ablandarlas un poquito. Mira, entonces, es impresionante cómo nos llegan informes, proyectos, más que todo, sí. Y gente ofreciéndose a colaborar sin pedir nada. Mira, así como mucha gente acude a nosotros, por supuesto por necesidad, solicitando apoyo, ayuda. Ahí está, yo me acabo de asomar allá a la Plaza Bicentenario, doy un saludo a toda la gente que está en la Plaza Bicentenario, todos los domingos. Allá hay un equipo del FUS, del Ministerio de Secretaría, de los Ministerios de Infraestructura, atendiendo. Esta mañana llegaron aquí a las 5 de la mañana, una gente de San Juan de los Morros, porque se les dieron unas viviendas, pero de las anteriores, de Cuarta República, y están deterioradas. Bueno, los vamos a reubicar. Vamos a reubicar, aquí se atiende a todo el mundo, y esa es una cosa que antes no ocurría. Si es que anteriormente a Miraflores la rodeaban con tanques y con concertinas de alambre de púas, yo lo vi, lo vimos, no se podía pasar, bloqueaban todo esto. Ahora la gente llega aquí de madrugada, aquí duermen, aquí comen, aquí se les atiende, desde aquí se llama al ministerio responsable, vienen a atenderlos y se busca solución. Es una dictadura, presidente. ¿Cuál? Sí, esta es una dictadura. Una dictadura. Por eso es que el pueblo se ríe de los locos. Porque los que andan diciendo que esta es una tiranía, que hay arbitrariedad, que no sé qué más, etcétera, tiene que estar loco. El pueblo tiene que decir, ¿están locos? Es verdad, son locos, porque una tiranía, ¿dónde? ¿Cuál tiranía? Tiranía, la que había aquí antes, hasta el 2 de febrero. Que le echaban, bueno, todo lo que es la política de Betancourt. Dispare primero y averigüe después. Esa fue la consigna del régimen de Punto Fijo. Algunos lo siguen haciendo. De los medios muchas veces dispara primero y después averigua si es verdad. Es la misma, sí. La misma siguen política. Aplicando la política. Primero dicen y difaman, sí. Injurian y después, bueno, después averiguan si es verdad. Qué falta de ética, ¿no? Y qué falta de ética, pues de sentido, de respeto. Que hay una llamada, me dicen, del general Francisco Rangel Gómez. Quiere dar respuesta al señor que llamó sobre un caso de un enfermo ocupacional. Ah, mientras yo estaba ya hablando con Hatami, a ver qué nos dice Rangel. Ah, buenos días, señor presidente. Buenos días, Rangel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahorita? Bueno, aquí estamos trabajando en Puerto Ordaz, señor presidente. Puerto Ordaz, trabajando día y noche, sábado y domingo, sin descanso. Sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu esposa, tus hijos? ¿Cómo está la CBG? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Tienes un nuevo hijo, el nuevo hijo de la CBG. Sí, señor. Mire, bueno, primero que nada, pues, un saludo, pues, muy respetuoso a todo ese equipo que nos acompaña en este momento, ¿no? y estamos preocupados por una llamada de una señora en relación a un caso de un enfermo ocupacional. Yo no quiero en este momento dar una respuesta de ese caso en específico, pero sí para informarle y que usted pueda informar al país que nosotros estamos nombrando en este momento una comisión, porque el problema es que no es uno, son 700 enfermos ocupacionales y estamos nombrando una comisión para buscar una salida integral y completa al problema y definitiva, pues. Entonces, ya el día de mañana comienza a trabajar esta comisión que ya la nombré y yo creo que muy pronto les tendremos una respuesta a los enfermos ocupacionales y saldremos total y absolutamente de ese problema que hay. Bueno, gracias, Rangel. Yo estoy seguro que así como tú has venido solucionando con tus equipos una serie de problemas que había allí acumulados, estoy seguro que esto también lo van a solucionar porque es un derecho de los trabajadores. Claro que allí hay que... La ministra del Trabajo nos hacía una reflexión hace unos días y mire que la ministra del Trabajo es una revolucionaria, bueno, completa, si no tiene límites. Y ella me decía que se reunió con un grupo de enfermos ocupacionales y hay que comenzar a decirle a los enfermos ocupacionales, algunos, hay que clasificarlos, ¿no? Sí, porque hay casos de casos. Hay algunos que están inhabilitados para trabajo alguno, pero hay otros que pueden trabajar en otras áreas. Sí. Entonces hay que hacer o buscar un abanico de soluciones en función de los grupos de casos que tengamos, ¿no? De cada caso, porque un hombre que, bueno, sufrió una lesión en un trabajo y tiene 35 años, caramba, puede trabajar a lo mejor en otra área. Lo que hay que prepararlo, ayudarlo para que siga siendo digno, es decir, que siga siendo útil. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer, Rangel. Sí, gracias por tu llamada, hermano. Bueno, hasta luego, señor presidente. Muchas un abrazo, gracias. Bueno, saludo a toda la gente de Guayana y el 15 de febrero estaremos por allá. Sí, señor. Vamos a conmemorar a todo trapo con el gobernador Rojas Suárez, contigo y con todo el pueblo de Guayana, del estado Bolívar, el 15 de febrero, pues el día del mensaje al Congreso de Angostura. Sí, y ese señor. Día vamos a inaugurar por allá otras cosas. Sí. ¿Cómo está lo del puente sobre el Orinoco? Bueno, estamos esperando la respuesta. Lamentablemente no pudimos tener la entrevista con el ministro de Comercio en Brasil, pues él anda de gira con el presidente Cardoso, pero ya el domingo que viene pues salimos para allá a finiquitar estos detalles, ¿no? Pero prácticamente, según me informó también el ministro de Finanzas, José Rojas, ya esto está a punto de firmarse el convenio con los primeros 36 millones de dólares para el arranque del puente. De acuerdo. Bueno, así que pronto comenzaremos esa obra, el segundo puente sobre el Orinoco. Y además te adelanto mis felicitaciones y a todo el equipo de la CBG, los trabajadores, porque la CBG ha comenzado pues a remontar la cuesta. Y será una gran corporación, estoy seguro, en poco tiempo. Gracias, Rangel. Gracias. Bueno, hasta luego, señor presidente. Bueno, también antes de despedirnos, quiero agradecer un obsequio que me trajo la vicepresidenta y me la entregó de sus propias manos. Una espada. Me mandaron una espada, chico. ¿Qué significará eso? Es como una... me dijo una señora, tendrá como 70 años. ¿Dónde fue? Como que fue en San Carlos. Yo sentí que me agarraron duro por un brazo y me volteo entre el torbellino de gente, de pueblo que siempre anda allí. Y ella me dijo con una voz muy firme, mirándome a los ojos, mira, Chávez, no le hagas caso a esto y a lo otro, qué sé yo, que nosotros te pusimos ahí para que gobiernes. ¿Ah? La palabra es libertador. Llamarse jefe para no ser el colmo de la miseria. Exactamente. Bueno, mensajes del pueblo, ¿eh? Sí, señor. Mensajes del pueblo, que el pueblo da mensaje a todos los días y a toda hora, allá el que no pueda o no quiera captarlo. Yo trato siempre de captarlos. Y esos mensajes dan mucha fuerza, además. Bueno, me mandaron una espada afilada por los dos lados. Me las entregó la vicepresidenta hace 3 días, 4 días. Es que a mí me invitaron para Yaracuy. Me invitaron los campesinos de Yaracuy a conmemorar el 10 de enero, que fue un día trágico, en verdad. El día que una bala asesina, traicionera, mató a Ezequiel Zamora. ¿Cómo adoraba el pueblo a Zamora? Bueno, le decían de muchas maneras. A Zamora le decían el Cabo Zamora, la tropa le decía el Cabo. ¿Por qué? porque el cabo Zamora andaba siempre con los soldados, con la tropa. Espérate un momentico, nos está llamando Carlos Genatio desde el corazón del Amazonas, desde la Esmeralda, ¿será? Imagínate tú. A ver, Carlos. Presidente, aquí estamos en el Amazonas, en la Esmeralda. ¡Epa, chamo! ¿Y cómo te va? Aquí estamos, jefe. ¿Qué haces por ahí? Bueno, usted sabe que estamos revisando un poco algunos centros de investigación en la parte de biodiversidad en el Amazonas, porque ha habido muchos problemas con esto, pero esto es una prioridad importantísima para el país, para conocer nuestra variedad, nuestra biodiversidad, y inclusive hacer los desarrollos que necesitamos. En este momento estamos visitando el Centro Humboldt, Centro Amazónico de Investigaciones Ambientales, Alejandro Humboldt, el cual está en el corazón del Amazonas, como usted dijo. Y estamos revisando... Están cerca de la Esmeralda. Sí, estamos en la Esmeralda. En el Alto Orinoco. Amigos de Venezuela, busquen el mapa. Vean el Amazonas y busquen un punto céntrico, más o menos céntrico, en lo que es el estado Amazonas. Y por ahí verán el río Orinoco en sus nacientes. El Alto Orinoco. Estamos en la zona, cerca de la zona donde nace el brazo Casiquiare, que es la división del río Orinoco, que permite ir comunicarse con el río Negro y comunicarse con la cuenca de todo el río Amazonas en el Brasil. Correcto. Sí, ahí estuvimos nosotros el año pasado, ¿verdad? Sí, correcto. Con las comunidades indígenas, el Plan 2000. Bolívar 2000, Casiquiare 2000. Mira, Carlos, ¿y qué tal? ¿Y cómo están nuestros hermanos los indígenas? ¿Están por ahí cerca de ti? Tengo poquita gente aquí porque estoy precisamente ahorita, primero que nada, en el centro de investigaciones, pero ahora me voy a desplazar a la zona donde está el muchacho, donde está el colegio de los salesianos. Uh-huh. Hay 250 muchachos, de los cuales hay 150 internos. Y bueno, aquí este es un centro que está creciendo, presidente, y sobre todo el impacto de la ruta social ha sido muy importante. ¿Cómo es eso de la ruta social? Cuéntanos para recordarlo. Bueno, usted sabe que aquí tengo el coronel Flores, que es la persona que está encargada de todas estas cosas, la Guardia Nacional. Uh-huh. Y el coronel me está informando cómo toda la ruta social que usted había decretado hace poco más de un año, uh-huh, está rindiendo frutos muy positivos en lo que corresponde. Mira, Carlos, ¿y por qué no nos pones al coronel Flores ahí? Aquí te lo pongo. Ajá, está. Pónmelo ahí, pero no te me vayas a ir, que te voy a hacer 10 preguntas más. Ajá. Señor presidente, un placer. Ajá, ¿con quién hablo? Coronel Alexander Flores Lamos. Epa, Flores Lamos, ¿cómo estás tú? Muy bien, señor presidente. ¿Cómo está esa Guardia Nacional? Trabajando en la selva, trabajando, bueno, bastante. ¿Tú estás destacado ahí en la... Esmeralda. En la Esmeralda. En la operación del Comando Regional 9. Ah, claro. Bueno, sí. Dale un saludo al general y a todos los oficiales y guardias nacionales y nuestras felicitaciones a ustedes por esa labor de patria. Ahí están hoy domingo el ministro Genatio, el coronel Flores y toda la labor que están haciendo... en función de ese pueblo tan necesitado del Amazonas, especialmente nuestros hermanos indígenas. Mira, sí. Flores, ¿cómo está lo de la ruta social? ¿Qué ha pasado? Excelente, excelente. Trabajando los martes y jueves y apoyando pues a las comunidades indígenas en el traslado de sus enseres, de sus necesidades para acá, para las diferentes zonas. ¿Esa ruta sale de dónde, Flores? Salimos de Puerto Ayacucho martes y jueves, uh-huh, llegamos a San Carlos de Río Negro, Maroa y La Esmeralda. ¿Qué avión están usando? Estamos empleando hacia esta zona los Skytruck, los M-28 Skytruck. ¿De la Guardia Nacional? Sí, señor. ¿Cuántos están utilizando ahorita? Ahorita estamos empleando dos aviones. ¿Dos aviones de los muchos que tenemos? Sí, señor. Sí. Ajá. Sí, señor. Y entonces salen de Puerto Ayacucho, tú no eres piloto, ¿no? No. ¿Cuántos pilotos son, qué, capitanes o tenientes los muchachos? Sí, tenemos el teniente coronel Cacique, que es el que está al mando del destacamento de apoyo aéreo. Cacique, tenemos cuatro pilotos de Skytruck. ¿Dónde está Cacique? ¿Está con ustedes por ahí? No, Cacique está ahorita en Puerto Ayacucho. Ah, sí. Dale un saludo a Cacique, a todos los muchachos. Sí. ¿Y cuántas personas ustedes han transportado? ¿Tú tienes algunos datos estadísticos ahí que nos... Sí, hasta ahorita, desde el inicio del plan este de apoyo con la ruta social, tenemos aproximadamente unas 15.000 personas y más de 500 toneladas casi ya en transporte aéreo. O sea, desde Puerto Ayacucho el avión sale hasta San Carlos de Río Negro y Maroa, sí señor. Y Maroa. ¿Y cuánto vale el pasaje? El pasaje vale 12.000 bolívares. 12.000 bolívares. Sí. En una línea aérea normal, ¿cuánto cobrarían? Bueno, ¿tú qué sabes de eso? Normalmente, tenemos, aquí hay varias empresas, que es Guayumi, entre ellas. Ajá. Ella está cobrando a razón de 34.000 bolívares. Imagínate tú. De Puerto Ayacucho, por aquí. Claro, porque esa es la idea de la ruta social. Sí, aviones de la Fuerza Armada que vuelan especialmente hacia el sur, hacia San Fernando de Apure, Puerto Ayacucho. La Guardia Nacional, recuerdo que le toca toda esa parte del sur, la Fuerza Aérea le toca al occidente, sí, el ejército le corresponde hacia Guadualito, etcétera, y la Guardia Nacional está cumpliendo una gran tarea por allá. Y dime una cosa, van, ya nos decías que van los martes en la mañana, el avión regresa en la tarde. Sí, señor, y el jueves también. Ajá. Y mira, ¿y cómo está el turismo? Yo creo que eso ha incentivado de alguna manera el turismo, sí, por sí, allá. Sí, sí, fíjese, le estaba hablando al ministro de que nosotros ahorita estamos habilitando unas naves de fluviales para transportar carga de forma tal que nos permita con los aviones transportar mayor cantidad de pasajeros, porque hasta ahorita los aviones se han estado empleando también para traer carga, ¿no? Uh-huh. Indudablemente que al poner en funcionamiento las naves fluviales, nosotros vamos, esto nos va a permitir a nosotros traer mayor cantidad de personas hasta acá. Hasta ¿cuántos pasajeros le puede llevar un SkyTrop? De los que tienen allá. Sí, tiene una capacidad de 28 pasajeros. 28. ¿Ustedes llevan en cada viaje más o menos qué promedio? Bueno, sí, el avión viene full. Full todo el tiempo. Normalmente vienen 20 pasajeros, pero el resto se ocupa con carga. Ya, todo el tiempo va full. Full, todo el tiempo. Imagínate el tiempo. Tú, eso tiene que ver. Mira, yo anoche estaba leyendo un poco. Hay un libro que yo leo, releo, lo busco, lo consulto, que se llama Política y Gobierno, de Karl Deutsch, un alemán. Y entonces estaba yo leyendo un capítulo que se llama El Autogobierno, y otro, El Sistema Político, y los componentes de un sistema político. Y tiene que ver, fíjate, Flores, tú que eres militar, coronel ya, y ¿tienes cuánto tiempo de coronel, Flores? Recién ascendido. Ah, ascendiste en julio. Sí, señor. Te ascendimos allá en el patio de honor, ¿no? Sí, señor. Tuve yo el honor de ponerte tus 3 estrellas de coronel. No, para ti, señor presidente. El honor es mío también como soldado, hermano. Bueno, ya me pasaste, yo soy teniente coronel para toda la vida. Bueno, fíjate tú, hermano. No, y eso es lo que yo soy. Tú sabes que lo de presidente es circunstancial, pero yo seré soldado, así como tú lo eres, hasta así más allá sentimos, así lo sentimos nosotros, de las 500 vidas, pues. Soldado para siempre. Ahora, entonces fíjate. Estaba leyendo sobre el sistema político y sus límites, ¿no? Los límites de un sistema, pues, aquí tenemos a este científico que está estudioso de eso también, y Adina. Los límites de un país, pues, están ahí, son fijos. El río, ahí está el Orinoco, por ejemplo, cerca de donde están ustedes, que limita en parte, ¿no? Con Colombia. Bueno, eso estará para siempre ahí. Pero resulta que los límites del sistema político interno de Venezuela no llegaban hasta allá. El sistema político era mucho más pequeño que la patria. Nosotros teníamos, todavía tenemos, espacios de territorio que no estaban ocupados, donde no había ley, ni gobierno, ni sistema político, ni sistema social, ni nada. Es decir, la patria está creciendo. Sí, señor. Los límites de la patria están creciendo dentro de sus propios límites. Yo llegué a esa conclusión anoche, a conciencia. Anoche recordaba entonces yo, por ejemplo, el viaje a Isla de Aves. Y estamos haciendo a 500 kilómetros al norte de Cumaná. Allá donde fuimos estamos haciendo una base naval. Pero, presidente, antes sí iban a los chiles. Ah, cómo no, iban a otras cosas. Iban mucho. Yo, por cierto, que aún no he ido a la Orchila, ¿vale? Aunque hay el cuento por ahí que me la paso con Fidel ahí. Ajá, pero sí fuimos a Los Roques hace poco. En Los Roques, bueno, tenían era una planta de agua, cómo no, 20 litros de agua por persona por día. Ahora, anoche hablé, por cierto, con unas personas de Los Roques, siempre estoy llamando para allá, la autoridad única, llamé ayer a ver cómo están las cosas, y me dijo, no, la planta está funcionando perfecto, ahora hay 200 litros de agua por persona por día, antes había 20. Dime, Flores. Mire, lo que usted decía, y una materialización de ese crecimiento de nuestro pueblo, de nuestro país, hacia esta zona. Uh-huh. Es que dentro de poco vamos a tener la inauguración de la voz del Caciquiare. La voz del Caciquiare, que tú vas a ser locutor ahí, Flores. Ya tenemos 5 efectivos preparados aprendiendo, ya terminaron ya el curso de lenguas indígenas, yecuana, uh-huh, todas las lenguas que se hablan aquí en la zona, para transmitir mensajes. Y para 5 efectivos de la Guardia Nacional. Sí, señor. Y la Guardia Nacional tiene una gran ventaja, Flores, como tú lo sabes, que tenemos que explotarla, como ustedes lo están haciendo, que es, como dice el general Briceño, ese término que él utiliza siempre la capilaridad de la Guardia Nacional, que está dispersa por todo el país, ¿no? Y ahora con esta nueva Fuerza Armada, nueva Guardia Nacional, y ustedes los soldados que están entregados día y noche, todos los días, a pensar y hacer en función del país. Esa radio Caciquear, ¿cuándo? Yo quiero inaugurar esa radio. Es más, de allá vamos a salir. Claro que sí. Claro. Aló, presidente, vamos a salir de allá. ¿Cuándo es eso? Dame fecha, más o menos. Bueno, estimo, señor presidente, que después del 15 de febrero esa emisora ya podemos venirla a activar, a inaugurar, sí, señor. Bueno, ya vamos a... La antena ya está prácticamente terminada, ya tenemos los equipos de transmisión acá. Tenemos la caseta donde se van a efectuar las transmisiones. Desde la Esmeralda. Ya terminó el curso de las lenguas indígenas acá en la zona. Desde la Esmeralda. Sí, señor. Bueno, ese es el crecimiento de la patria dentro de nuestros propios espacios. Sí, sí. La emisión radial de nuestra cultura, el rescate de nuestras tradiciones, esas rutas sociales, por ejemplo. ¿Cuándo podían los indígenas viajar por avión? Desde Puerto Ayacucho hasta San Carlos de Río Negro y llevar sus cargas y su comida y pasear, además, el que quiera pasear, que vaya a pasear, pues. Sí. Bueno, ahora es cuando, lo mismo pasa en la ruta aérea, me decía el general Arturo García, bueno, la ruta aérea desde Maracay hasta Guasdualito. Bueno, eso ha generado turismo, crecimiento económico, porque hay gente que, bueno, se ha tomado eso como... una vía, pues, no solo de comunicación, sino también de turismo, de paseo. Y porque estamos cobrando es lo mínimo, solo para mantenimiento de los aviones y el pago del combustible. Por eso el precio de 15,000 bolívares, me dijiste, ¿no? Gente que, bueno, se ha tomado eso como una vía, pues, no solo de comunicación, sino también de turismo, de paseo. Y porque estamos cobrando es lo mínimo, solo para mantenimiento de los aviones y el pago del combustible. Por eso el precio de 15,000 bolívares, me dijiste, ¿no? 12,000 bolívares del pasaje. Bueno, hermano, dale un abrazo a todos los oficiales de ya del regional, a todos los guardias nacionales, y cada día más orgulloso de ustedes, de lo que están haciendo en todo el país. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hermano, un abrazo, pues. Soldados, estos son los soldados de la patria. Ahí andan, por todos lados. ¿Qué pasó con el soldado Genatio? Aquí estamos, jefe. ¡Epa, jefe! ¿Qué hubo? ¿Qué más me cuenta? Mira, cuando yo estaba hablando de ti hace como 2 horas. Ah, pero si yo no lo escuché. Que andabas por allá por la Esmeralda, qué sé yo, y que íbamos a inaugurar un infocentro, ¿no? Es por allá. Fíjense, esa es la buena noticia. Aquí estamos en la Esmeralda y nosotros venimos con la intención de revisar a ver cómo podíamos instalar unos infocentros por aquí en el fondo de la sede. Y tenemos entonces, frente a mí, tengo al director de la misión de los salesianos, en la cual se está haciendo un trabajo maravilloso. Están atendiendo 250 muchachos, de los cuales 150 son internos, ¿verdad? 220 son internos. Hay niños y niñas aquí que estudian desde sexto grado hasta sexto año. ¿No hay un niño por ahí, chico? Bueno, jefe, es que estamos metidos en una zona escondida por aquí donde está el centro de investigaciones, pero ahora nos vamos a ir para ese centro. Dale un saludo a todos los indígenas, a los niños. ¿No hay un padre por ahí? ¿El padre? Ya te puedo poner, pero fíjate. Ponme al padre para que nos bendiga también. Ajá. Y además, fíjense que estamos conversando tan fluidamente y lo estamos haciendo por comunicación satelital. Yo cargo aquí un celular que es un poco más grande, que son los celulares satelitales, y fíjense la forma como hemos podido conversar tranquilamente. ¿Y quién te dio ese celular a ti? Bueno, eso fue una de las empresas que lo está haciendo, que nos lo ha suministrado, y con él nos estamos moviendo por todo. Yo tengo uno, pero no es tan bueno como ese que tú tienes, ¿vale? Es el mismo, exactamente. Ah, el mío falla mucho. Pero es el mismo aparato. ¿El mismo aparato? Te lo voy a cambiar, ¿oíste? Pero está bien. Y ya, antes de pasarle al padre... Espérate un momentico, espérate, Carlos. Ajá. Mira, para que todos ustedes oigan, compatriotas de toda Venezuela, hombres y mujeres, muchachos, muchachas, estamos hablando desde aquí, desde Caracas, desde el Palacio de Miraflores, donde estamos sentados ahorita, en nuestra sala de Radio Nacional de Venezuela, nuestro estudio, con nuestros compatriotas que están allá en el Orinoco, donde nace el brazo Caciquiare, en el corazón del Amazonas. Y lo estamos haciendo, como decía el ministro, es lo que yo quiero reafirmar, subrayar, gracias a las comunicaciones satelitales, el desarrollo de las telecomunicaciones. Es un teléfono especial, bueno, satelital. Gracias a que hemos hecho la ley de telecomunicaciones el año pasado, la apertura en las telecomunicaciones, la instalación de bases satelitales de telecomunicaciones aquí, como la que instalamos en cerca de Río Chico, por cierto. Sí, Global Star. Global Star y otras empresas que están prestando estos servicios. Esta es una gran ventaja, porque estamos interconectando al país, y no solo en telecomunicaciones, el puente sobre el Orinoco, las autopistas, las carreteras, los caminos vecinales, la infraestructura. Venezuela está creciendo dentro de nuestros propios límites. Esa es una verdad. Mira, Carlos, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué más me ibas a decir? Vamos a aprovechar esto para instalar un infocentro. De la misma manera como nos comunicamos, va a venir el internet para la gente de aquí. Le decía entonces que antes de pasarle al padre, que creo que vale la pena que le mande un saludo a la gente, quería comentarle que la estábamos revisando un poco también con el director de salud, del Ministerio de Salud, y me estaba haciendo un informe, pues, cómo está la situación por aquí, y el gran esfuerzo que se ha venido realizando desde hace ya más de un año, un par de años, por mejorar la salud en la zona. Y él me estaba inclusive haciendo, digamos, un informe de la cantidad de medicamentos que tienen, de la forma como se está atendiendo a la gente, y creo que el esfuerzo está comenzando a dar frutos importantes, presidente, aquí en la parte de salud. Mira, hermano, que anoche estábamos revisando, Elías y yo, y por teléfono con Adina, con Jordán y el equipo, trabajando para mi discurso de mañana. Estás invitado, tú llegarás a tiempo. Por supuesto, yo estoy allá a las 8 de la noche. Dios mediante, que Dios te cuide, sí, mañana nos veremos en la asamblea. Bueno, pero fíjate, algunos indicadores que estamos revisando, volviendo a revisar, comparando, pero fíjate tú, por ejemplo, anoche estaba yo viendo los índices de la mortalidad infantil y cómo se han disminuido en dos años, pero especialmente en el año 2000. Pero eso lo hablaremos entre mañana y los anuncios que estaremos haciendo al país en los próximos días. Es decir, ya se están viendo resultados, así como la desnutrición infantil, pues una disminución de un 10%. O la cifra de Fundacredesa, esa institución de tanto prestigio, el doctor Méndez Castellanos, esa curva que estábamos viendo hace poco de cómo comenzó a recuperarse el poder adquisitivo del venezolano, especialmente de los más pobres, las clases medias, y cómo se ha restituido, ha disminuido el porcentaje del presupuesto familiar dedicado a la alimentación, y no porque se haya dejado de comer, ¿no?, conservando una dieta regular. Es decir, cómo la disminución de la inflación está influyendo positivamente en el poder adquisitivo y, por supuesto, en la recuperación alimentaria del pueblo venezolano. Ya estamos sintiendo los primeros resultados. Esto no es para decir que hemos triunfado, no, pero solo es para ratificar que esta revolución va por el camino correcto y no tiene marcha atrás. A ver, Carlos, ¿y el padre dónde anda? Aquí se lo pongo, presidente. Ajá, ¿cómo se llama el padre? Por favor, padre. ¿Qué va a decir? Buenos días, señor presidente. Buenos días, padre. ¿Cómo usted está? ¡Feliz buenas año! Ya son buenas tardes. Mire, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, padre? Usted se acordará de mí, bueno, cuando fuimos allá la otra vez desde del Fuerte Chuna hasta la Casona en su... Ah, pero por supuesto que conversamos una noche. Andaba usted por ahí muy preocupado por los derechos de los indígenas y cosas que pasaron allá durante muchos años y el atropello. Recuerdo que usted me llegó a Fuerte Tiuna en un acto y nos fuimos juntos a la Casona, conversamos un rato allá. Pues, ¿cómo está, padre? Échenos la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Quería agradecerle porque, bueno, después de este diálogo, verdaderamente, aquí el hospital, una de las grandes necesidades que teníamos en la zona, pues ya se está construyendo, ya usted pronto vendrá acá a inaugurarlo. Agradecerle también lo de la radio que se está creando, La Voz del Cacique, que va a ayudar, va a llevar a muchas comunidades indígenas educación vía radio. Uh-huh. Agradecerle también ahorita esta buena noticia que nos trae acá el ministro Genatio de este infocentro, que va a ayudar mucho a las comunidades indígenas, estos muchachos que se están formando. Uh-huh. 220 internos, 250 con los muchachos externos de la zona. Usted está, padre, usted está director del centro, ¿no? Sí, yo soy director acá de la Misión Salesiana, Unidad Educativa La Esmeralda. Bueno, cuando vayamos por allá, me dará mucho gusto visitarlos y hablar con los muchachos, y también que usted nos diga qué otras cosas podemos hacer para ayudarlos, etcétera. Pues bien, nosotros acá le envío un saludo de las comunidades acá indígenas y también un agradecimiento de parte de ellos y el mío propio, porque verdaderamente esto es darle herramientas, instrumentos a estos muchachos marginados de los centros del país, y que, bueno, a través ahorita de Infocentro podrán entrar en contacto con el mundo, con Venezuela, ver, entrar en un diálogo intercultural Claro, eso es maravilloso. El ministro de Educación quiere decirle algo, padre. Padre, ¿cómo está usted, padre? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un abrazo, padre. Por acá nos volvemos a ver. Sí, señor. Mire, padre, ¿cómo está todo por allá? Está bien, aquí estamos en la lucha. Estamos aquí combatiendo, pues. Aquí le agradezco mucho a través de la ministra de Educación. Ya tenemos todo el techo de la misión. Antes teníamos un techo acá de zinc, lo hemos cambiado y tenemos acerodí. Ha disminuido el calor, se pueden dar las clases mejores, los muchachos están mucho mejor. Y bien, verdaderamente que gracias a ese apoyo que hemos recibido a través del Ministerio de Educación, a través de usted, el ministro Héctor Navarro, y a través del presidente, pues podemos acá en estas zonas marginadas, de años y años marginadas, ya por lo menos tener el hospital, mejorar la educación, mejorar también pues lo que es la zona. Ahorita hemos comenzado, tenemos, señor ministro, tenemos ahorita 3 menciones acá, y yo quisiera, le voy a hacer la invitación. Ajá, para que venga a la graduación de los primeros técnicos medios en salud. Vamos a tener la graduación ahorita en junio, julio, vamos a tener la graduación de los primeros técnicos medios en educación intercultural bilingüe. Caramba. Y ahorita comenzamos la nueva mención en agroecología, muchachos que se van a estar formando para trabajar en la zona en estas 3 necesidades, como es el ambiente, la educación y la salud, que aquí ha estado durante años, pues muchos años, totalmente, pues, bueno, la gente las instituciones del gobierno no se preocupaban por estos lados. Fíjese, presidente y padre, la importancia que tiene una sociedad que se aboca en forma unitaria, coherente, a resolver sus problemas. Este es la iglesia, es la educación privada también, junto al Estado, resolviendo problemas que son fundamentales, además problemas de más de 500 años, como tenían esas comunidades. Padre, usted no se imagina cómo le estamos agradecidos, y por supuesto, usted sabe, como siempre, estamos aquí, usted nos hace una llamada y bueno, buscamos la manera de ayudar a ayudarnos, porque claro, la tarea que ustedes están realizando es muy buena. Bueno, ahora vamos a tener otra vía de comunicarnos cuando esté el infocentro por correo electrónico. Yo le voy a mandar mi correo electrónico al padre para que nos comuniquemos por esa vía. Claro, es una vía extraordinaria para comunicarnos desde allá, desde el Casiquiare. Padre, también la vicepresidenta seguramente quiere decirle algo, darle un saludo. Ah, qué bien, me alegro. Padre, un saludo para usted y para toda esa comunidad, fundamentalmente a los niños, esos niños que se están educando, esos niños que están aprendiendo para ayudar a profundizar este proceso en Venezuela. Muchas gracias, padre. Muchos saludos y mucho amor para con todos ustedes. Padre, ¿cómo es que es el nombre suyo completo para que el país oiga al padre director del Salesiano? Del Salesiano en La Esmeralda. Ajá, el nombre mío es Padre Olmedo, Antonio Sánchez Rondón. Antonio Sánchez Rondón. ¿Y de dónde es usted, padre? Yo soy de Palmira, estado Táchira. Ah, verdad, que usted me lo comentó, de Palmira, y se graduó en el seminario allá, ¿no? No, me gradué en los Salesianos, hice la filosofía católica. Ajá. En los Teques, una extensión que tiene la Universidad Católica, y después estudié la teología en el Instituto de Estudios Religiosos en Caracas, leí ahí en Altamira, en el Víter, Instituto con los jesuitas, con los salesianos, y bien, y de ahí, después me recibí la ordenación de parte de Monseñor Ignacio Velasco, y bueno, pero yo quería trabajar por acá en estas zonas. ¿Tienes cuánto tiempo ahí, Padre Sánchez? Yo tengo 5 años acá. 5 años, ¿no? Compenetrado con esas comunidades, viviendo con ellos. Bueno, ese es el camino de Cristo, padre. Sí. Luchar por los pobres, por los que han estado, como usted mismo lo decía, olvidados, o estuvieron olvidados durante siglos, ¿no? Bien. Quería dar un agradecimiento acá de parte de los muchachos del internado, de parte de los profesores, a usted, señor presidente. Bueno, gracias. El general Rafael Martínez. Ajá. Bueno, pues, y de parte del comandante general de la Fuerza Aérea, Briceño. Arturo García. Apoyo enorme de parte de la Fuerza Aérea, enorme para las construcciones que usted nos está ayudando acá, los dormitorios de los muchachos, de las niñas, para arreglar la escuela, para todo lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, un saludo, un agradecimiento a usted, un agradecimiento a la Fuerza Aérea por ese apoyo que nos está dando, traernos los alimentos a esta zona, porque ahorita es difícil porque el río ha bajado, no se puede subir comida para acá, para la zona. Ahora, padre, no, bueno, en verdad recibimos el agradecimiento y nos fortalece. Ahora, usted sabe que estamos cumpliendo pues con una obligación y cuente con todo nuestro apoyo y manifieste sobre así a todas las comunidades indígenas y todos los habitantes de esa inmensa y hermosa región y estratégica región de Venezuela. Ahora, padre, mire, una cosa con los alimentos. Cuando yo estuve por allá hicimos algunas reuniones y los proyectos para el autoabastecimiento de las comunidades allí, ¿cómo va eso? ¿Que ha avanzado en algo esto, al menos en forma de proyecto? Porque yo quiero apoyar todos esos proyectos. Bueno, yo quisiera pues agradecerle también a través de usted y un proyecto que tenemos de formación, esta parte de agroecología, de fomentar en la zona la agricultura. Claro. Tratando de mantener el ambiente y la ecología sin necesidad de perturbar el medio ambiente. Entonces, esta nueva mención que estamos generando y que ya le agradecemos a la ministra de Ambiente que nos haya aprobado esta mención, y le agradecemos a la doctora Josefina Bardó, que a través de ella nos está ayudando para las casas taller, casas taller, donde además de que los muchachos van a recibir talleres, formación agroecológica para poder cultivar en sus conucos y mejorar así la producción, también ellos tienen un sitio donde quedarse y así, porque aquí... Correcto. Bueno, padre, vamos a darle un agradecimiento, como usted lo ha hecho, a todas estas personas que han estado colaborando, y sepa usted que es voluntad máxima de nuestro gobierno revolucionario el apoyo no solo a ustedes allí, en todas partes del país, desde la isla de Aves, allá 500 kilómetros al norte de Cumaná hasta La Esmeralda, que está casi a la misma distancia, o quizá más, no, casi la misma distancia. No hay un mapa por ahí, pero debe estar el mapa. Pues bien, entonces, bueno, padre, échenos la bendición y espero ir por allá a compartir con ustedes y a vivir y a sentir la felicidad de ese de esa recuperación, de esa redignificación de todos ustedes, de esa de ese proceso que están viviendo allá en La Esmeralda. Aquí estamos, aquí llegó el mapa, ¿sí? Claro, no, La Esmeralda está, sí, casi a la misma distancia. Vean ustedes, yo quiero que, como estamos transmitiendo por televisión, yo voy a mostrar a la cámara para que el país vea dónde está La Esmeralda. Aquí está. A ver, camarógrafo allí. Aquí está, vean La Esmeralda. En el pleno corazón del Amazonas. Bueno, la isla de Aves está casi a la misma distancia, al norte de Cumaná, el mar Caribe. Hasta allá llega la patria. Estamos recuperando hasta el último milímetro del territorio y sobre todo la gente que vive sobre nuestro territorio. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias al coronel Flores. Amén. Y a todos por allá. Pronto nos veremos. Dios mediante. Pero un momentito. Ajá, Carlos. Presidente, aquí vio... ¿Vas a seguir haciendo anuncios? Bueno, no, el padre aguerrido, un padre comprometido con la gente, usted lo viera ver aquí, con aquella fuerza, todas las cosas que me ha contado. Mira, los padres andan con la revolución. No tengo duda, pues ahí estuvimos ahí en el San Carlos de Cojedes con el padre Capocho, en la misa del responso en honor a Zamora, y terminamos cantando, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y por todas partes, esa es la iglesia comprometida con el país, con la revolución, es decir, con el ser humano. Muchas gracias, Carlos. Mañana nos vemos, hermano. Que Dios te acompañe. Tienes que levantar vuelo temprano porque se pone muy nublado por allá. En una ocasión me pasó que levantamos vuelo ya un poco tarde y después no conseguíamos dónde aterrizar. Bueno, acuerdo, aquí andaba uno, el ministro Navarro, que está aquí... está con nosotros acá, como tú sabes, andaba ese día, no podíamos aterrizar porque estaba todo nublado, pero Dios siempre nos mandó la señal y por allá nos metimos. Pero mira, pero entonces tienen que levantar vuelo, ¿a qué hora van a levantar vuelo? Bueno, yo creo que como a las 3:30, a las 3 estamos levantando vuelo de Santiago de Río Negro. Esa es buena hora por la nubosidad del área, tú sabes que ahí hay mucha humedad y se hace, tú sabes mucho más de eso que eres científico, de las causas de la nubosidad y la humedad y todo eso, ¿no? Métele a la ciencia, pues, cientifízate. Bueno, bueno, hermano, un abrazo, pues. Carlos Genatio desde La Esmeralda. Bueno, estamos terminando. Yo estaba diciendo lo de la espada de Prudencio Vázquez que me enviaron los campesinos de Yaracuy. Esa espada yo la recibo, eso es como un mensaje de ese gran general revolucionario Prudencio Vázquez. Muchas gracias. La tengo acá en mi despacho junto a la espada a mi espada, a mi sable, pues. Presidente. Y a una serie de espadas que tengo ahí, empezando por la espada, la réplica de la espada de Bolívar. Dime. No, que oyendo al coronel y a Carlos y al padre, yo creo que no hay marcha atrás en este proceso revolucionario. No hay, no hay marcha atrás. Eso lo que hace es fortalecer la expresión, no hay marcha atrás. Cada día somos más. Y cada día estamos más comprometidos con el proceso. Y cada día yo siento que hay más amor regado por todas partes. Más fe, esperanza, fortaleza. Porque claro, cuando uno tiene esperanza, pero no ve que... no siente resultados, ¿verdad? Pues dice, bueno, esta esperanza es como ciega. Pero, sí. La gente se va debilitando, la esperanza. Pero cuando hay fe, cuando hay esperanza y hay trabajo y se sienten... estos son resultados concretos. Ahora, cosas como estas se están viviendo desde Guasdualito hasta Huiria. Dígame la carretera que hicimos hasta Macuro. Hace poco me trajeron el último informe de la carretera que ya se está asfaltando, mi compadre, hacia Macuro. Y desde allá, desde, ¿cómo se llama? Donde estuvimos allá en el Zulia, en Guasare. En el Guasare hasta Santa Elena de Guairén. Es decir, por todo el país, el pueblo está sintiendo ya, pero ahí a paso de vencedores, los primeros frutos, muy modestos, de la revolución. Pero ¿cómo será dentro de 20 años? Y fíjense la importancia, ¿ah? Presidente. Acabamos de comunicarnos con representantes de dos instituciones fundamentales, la Iglesia Católica. Es iglesia de abajo, del pueblo, que está allí, que está sufriendo con el pueblo, que está haciendo ese trabajo maravilloso, no solamente la parte religiosa propiamente dicha, que es importante, sino también la parte educativa, que es fundamental. Y también las Fuerzas Armadas. Dos instituciones fundamentales para este proyecto revolucionario, para este proyecto de país. Uh-huh. Y el pueblo ahí. Y el pueblo. Claro, somos parte del pueblo. Somos parte del pueblo. Ahora, pueblo. Claro, fíjate, aquí en Venezuela hay como una realidad real y una virtual. En los medios de comunicación, en casi todos, con excepciones, repito, hay una Venezuela virtual. Unos temas que ellos agarran para ellos, ¿no? Y los ponen todos los días en primera plana y le dedican trabajo y televisión, horas y horas de televisión desde la mañana hasta en la noche, convocan, ¿cómo se llaman? Foro, gastan un dineral para poner un tema en el que a ellos les gusta, pues. Les gustó el tema del café con leche y el... ¿qué les parece la dieta? Vean el almuerzo en Miraflores. Suculento almuerzo de... Suculento almuerzo, ¿qué tal? ¿Qué les parece este almuerzo? Galletica para todos los gustos, dulce y salada por si acaso, ¿no? ¿Qué tal? Bueno... entonces les gustó la galleta y les gustó el café, ah bueno, vamos a poner esto en el aire y eso es primera plana y se ponen de acuerdo a veces, ¿no? A veces se ponen de acuerdo o le siguen la corriente. O vamos a poner de moda el tema de, qué sé yo, de la machaca. ¿Te acuerdas de la machaca? El que le picaba la machaca estaba condenado a menos que actuara a tiempo. Teresita, tú nunca te picó, no te picó la machaca nunca. No te picó la machaca. Yo no conozco los detalles de la machaca. No, tú no te acuerdas, yo, chico. Los detalles, yo me acuerdo de la machaca. O sea, uno le picaba. Detalles, no. Y si tú no, ajá, te morías. Ah, caramba. Tenías que hacer algo y rápido, parece que era rápido. A mí nunca me picó tampoco. Mira, entonces, si le vienen ganas, a algunos se reúnen a lo mejor, me imagino yo me los imagino, 4 o 5 personajes, que, bueno, deciden poner de moda el tema de la machaca y eso le dedican primera página, etcétera. ¿Cómo? Epa, tú que eres director de educación, ministro de educación y Andrés Bello, por favor, escríbeme aquí la palabra inamovilidad. Por si acaso, chico. Inamovilidad. Inamovilidad. Ok, bien. Entonces, una Venezuela virtual. Se la ponen ahí en primera página, en las pantallas de los televisores, y aquel debate, y salen a la calle con una cámara a entrevistar gente. ¿Qué opina usted de la machaca? ¿Le gusta la machaca? y la gente dirá, ¿qué machaca? ¿Cuál es la machaca? Bueno, la machaca, y si usted no sabe lo que es la machaca, y entonces ponen a expertos en la machaca a filosofar sobre la machaca, y sacan un dibujo a la machaca y explican, bueno, y logran poner, por supuesto, el tema en la calle, con tal ofensiva comunicacional, logran poner un tema en la calle, un tema banal, que no tiene importancia para nada, ¿no? Un cuento de camino, o de algún hecho real que ocurre, entonces lo toman, lo extraen con una pinza y arman aquel show que recorre el mundo, ¿no? Mientras tanto, hay una Venezuela real, que es esta. Esta Venezuela que sale, que se expresa por aquí, por estos canales de Radio Nacional de Venezuela, todos los domingos, desde las 9:30 de la mañana, empezamos hoy hasta la 1:30, ya tenemos 4 horas, ¿no? Hasta que Dios quiera. Dios, aquí Dios es el que dice cuándo termina este programa, ¿no? Y las señales que manda el pueblo, ¿no? Si no hay llamada, ya son indicativos que a lo mejor la gente ya va a empezar el juego. Hoy juega Magallanes, creo. Y también juega el Zulia y Lara. Pero en fin, esta es la Venezuela real. La Venezuela que siente, que palpita, que lucha. Los curas, los militares, los hombres, los campesinos, los maestros, las mujeres con sus niños que llegan de Cuba con su esperanza, con su fe, los pescadores, no, los trabajadores, etcétera. Esa es la Venezuela de todos los días, la real, la verdadera. A esa es la que le hablamos por aquí. Y esa Venezuela real es la que se expresa por aquí. Es la que manifiesta su amor, su dolor, su fe, su alegría, su esperanza. Con esa Venezuela es la que estamos nosotros, con la verdadera. No con las cosas virtuales que algunos mercaderes o, como dijo el amigo de Maracay, vividores de oficio o engañadores de oficio andan inventando todos los días. Y, por supuesto, que se impone la Venezuela real, la Venezuela verdadera. Agenda. ¿Qué agenda tenemos para esta semana? ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Bueno, mira, hoy es día 14. Hoy es 14 de enero, día de la Divina Pastora. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando por la tarde con los materiales para la exposición de mañana. Mañana, el Día del Maestro, repetimos nuestra felicitación a todos los maestros de Venezuela, y vamos pues, y maestras y maestros, vamos pues a la batalla por la educación, por la dignidad de la educación integral. Ahora es cuando hay batalla por delante. Por la verdadera liberación. Eso es, la liberación a través de la educación, la invención, la creatividad, la liberación, como decía Aquiles Nazoa, de las fuerzas creadoras del pueblo. Sí, bueno, a las 11 de la mañana estaremos mañana en la Asamblea Nacional. Invito al pueblo bolivariano de Caracas y al pueblo de Venezuela. Esto va a ser cadena nacional, por supuesto, ¿no? Sí, mañana. Y va a haber sistema de sonido alrededor de la Asamblea para que el pueblo pueda. Se van a colocar, porque como hay tanta gente en el centro, generalmente a esa hora, son las 11, 11 y media de la mañana, pues seguramente mucha gente se va a acercar a la sede del Parlamento Nacional para. Y van a colocarse pantallas y altoparlantes para que todos oigan el mensaje que voy a dar al país, y esto es para cumplir un mandato constitucional, es decir, un mandato popular que dice la Constitución, artículo 237. Vamos a ver, gracias Héctor, el artículo 237 de la Constitución bolivariana. 237, Dios mío, 235, 236, 237. Aquí dice, esto es parte, han leído la Constitución, vamos a leerla, parte de la sección segunda, de las atribuciones del presidente o presidenta de la República. El artículo 236 habla de las atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República. Y el 237 dice así: dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior, es decir, el año 2000, último del siglo XX. Pues será un gusto para mí exponer al país, a través de la Asamblea Nacional, los logros que no son míos, por supuesto, sino de todo un equipo que me acompaña y sobre todo de un pueblo que ha impulsado y acompañado esta gestión del año 2000. Bueno, que fue el último año del primer gobierno nuestro. Lo que estamos esperando, me informaron que la Asamblea Nacional, hay dudas en torno a esto. Yo así lo decía en julio. Y esta duda tendrá que aclararla el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que el Tribunal Supremo decida, pues eso será. Pero ustedes saben que la Constitución también dice que, Elías, ¿qué artículo es? ¿Lo estás buscando ahí? Sí, lo estoy buscando. Sí. Que los periodos presidenciales comienzan el 2 de enero. Exacto. Los periodos presidenciales comienzan en enero. Nosotros ganamos las elecciones, la relegitimación, el 30 de julio. Pero como esto no se puede detener, pues nosotros arrancamos y continuamos. No es que arrancamos, continuamos ejerciendo o cumpliendo los planes del año 2000. Ahora será el Tribunal Supremo de Justicia el que deba decidir cuándo es que ha comenzado el segundo gobierno nuestro. Si fue en julio o la Constitución dice que en enero. Es decir, esto es para contar los 6 años de un gobierno que está comenzando. Del 2000 al 2006, pudiera ser. Así lo dije yo, y si es así, no tenemos ningún problema. Pero pudiera ser del 2001 al 2007, ¿no? Y el segundo periodo del 2007 al 2014. No, pues un 6. ¿Dónde va? Tú vas a subir el, al 2003. ¿Hay algún proyecto por ahí? No vayan mañana, seguro que mañana nos van a sacar esto. Mañana te agarran la pinza y van a decir, la vicepresidenta propone 8 años. Porque ella está aspirando, a lo mejor dicen, no, al segundo. Está pensando en el periodo. Ajá. De oro, presidente. Periodo no, hasta el 2007, al 13 sería. 2013. Está el artículo. Y después de 2013, pues el otro será 2013 al 2019. 2019 al 2025, al 2031. Todos esos son los periodos que vienen. El artículo 231, presidente. Ajá, a ver qué dice aquí. Gracias, Elías. 231. Aquí está. Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto es una duda por la transición, porque las elecciones fueron en julio, por las razones que conocemos. Entes financieros del Estado, todo lo que es el Banco Industrial, anoche me envió el doctor Álvarez Paz un informe, es impresionante cómo el Banco Industrial ha invertido una pirámide que había. Es decir, anteriormente, cuando llegamos al gobierno, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de créditos estaban concentrados en pocas manos. Ahora no. Ahora se incrementó el número de créditos, pero disminuyó el monto de los créditos. Eran grandes créditos para pocas manos. Ahora son créditos de menor monta, pero suficientes, 200 millones de bolívares el promedio, pero para mayor cantidad de personas, especialmente los medianos y los pequeños productores e industriales. Eso lo revisaremos el día martes 16, la ley de microfinanzas, etcétera. El miércoles 17 estaré en la Casa Amarilla dándole un saludo a todo el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Luego tendremos un consejo de ministros el miércoles en la tarde, porque vamos a discutir las leyes de microfinanzas, la ley de cooperativas, la ley de pesca y agricultura y un decreto del CENIAT para fortalecerlo y reestructurarlo. Ese día no sé a qué hora terminaremos ese consejo de ministros, pero vamos a discutir todo eso, además de otros puntos que son normales en cualquier consejo de ministros. Presidente, el miércoles llega el doctor Matsuura, director general de la UNESCO. Claro. Una visita muy importante a nuestro país. Llega el miércoles y el jueves 18, el doctor Matsuura, ¿no? Le vamos a... El director de la... Él viene a... entregar documentos y a... No, él viene una visita... Sí, una visita oficial. Va a visitar la UCD, que fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso, a eso me refería. Y unos contactos de tipo técnico para proyectos que estamos desarrollando con la UNESCO. Correcto, con la UNESCO hay un gran contacto que hemos hecho, muy fructífero. Pues yo voy a entrevistarme con el doctor Maxura de la UNESCO el día jueves en la mañana y luego le vamos a condecorar con la orden Andrés Bello. Orden Andrés Bello aquí en el Palacio de Miraflores. En la tarde estaremos recibiendo cuentas. Luego el día viernes vamos a trabajar con el CENIAT por la mañana, revisar unos planes, especialmente en el sector aduanero, donde también hay mucha tela que cortar y estamos cortando. Vamos a inaugurar un hospital militar el viernes en Puerto Ordaz, un hospital militar nuevo en Puerto Ordaz, que no es para los militares solamente. Ustedes saben que ahora en este gobierno revolucionario los recursos de los militares están siendo utilizados muchas veces hasta con mayor intensidad por la población que rodea esa unidad militar, como el caso que estábamos oyendo de los aviones. Esos aviones Skytrop ahora son utilizados no solo para lanzar paracaidistas, para llevar carga, sino para, específicamente están estos dos asignados, para transportar personas en esa zona sur, en la zona sur del país. Bueno, luego estaremos revisando planes de la OCEPRE, una exposición pendiente de la OCEPRE. Vamos a revisar el plan de industria el día sábado por la mañana, el plan de educación, cultura y deportes, y vamos a analizar el convenio con Cuba, el convenio energético con Cuba. Vamos a seguirlo evaluando, va funcionando bien y todo esto son resultados. Por una parte, nosotros estamos ya, hace poco salió un cargamento de petróleo a Cuba y ellos están pagando la mayor parte de ese petróleo, pero ustedes saben, igual con otros países, hay un porcentaje del petróleo en función del precio que se convierte en una deuda. Pero los cubanos, como lo dijo Fidel Castro por estos mismos micrófonos cuando vino, ellos no están... ellos están más bien en capacidad de comenzar a pagar esa deuda ahora mismo y han comenzado a pagarla. No quieren que se acumule, pues. Hay otros países que, bueno, tienen grandes dificultades y no pueden en este momento pagarnos con servicios ni con... sino nos pagan la parte monetaria. Pero los cubanos, preparados en educación, en salud, están ya cumpliendo, nosotros cumpliendo por nuestra parte y ellos cumpliendo la parte que les corresponde, especialmente en el área de salud, pero hay un convenio integral que vamos a revisar. Bueno, luego estaremos en el programa de Aló Presidente el domingo 21 de enero. Allí estaremos en este mismo espacio para continuar diciendo y para continuar demostrando que hemos entrado de verdad, verdad, al siglo XXI a paso de vencedores, y para seguir diciendo cada día con mayor emoción, con mayor profundidad y con mayor certeza que la revolución bolivariana no tiene vuelta atrás. Esta revolución, para comenzar, Dios está con esta revolución, y en segundo lugar, el pueblo cada día más unido y más consciente y movilizándose por todas partes, y una fuerza armada unificada con la moral en alto y unida con el pueblo en el proceso revolucionario de dignificación del pueblo venezolano. Quiero agradecer a la vicepresidenta, la doctora Dina Bastidas, que nos ha acompañado este día de hoy en estas 4 horas y más de programa. Aló Presidente, quiero agradecer a todas las emisoras que han estado con nosotros hoy en Venezuela, Radio Habana, Radio Rebelde para el Pueblo de Cuba, nuestro saludo de siempre, y un saludo pues al presidente cubano y a todo su equipo y al pueblo de Cuba. Agradecer al ministro de Educación que está con nosotros y nos ha acompañado y haciendo esos comentarios tan certeros, al ministro de Secretaría, a Teresita Maniglia, a todos ustedes, los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias a todos. Y Venezolana de Televisión. Y Venezolana de Televisión, que está transmitiendo en vivo, y ha transmitido las 4 horas en vivo, ¿no? A todos ustedes, mil gracias. Que Dios nos acompañe a todos. Y ahí vamos, pues, a paso de vencedores. No hay marcha atrás. La canción, presidente, que estaba extrañando tanto. Ah, vamos a oír la canción. ¿Qué pasó? ¿Ah? Venezuela. No envidio el vuelo ni el nido el turcial. volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, una piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje en mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, que invita al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de mí los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en la sabana de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Bien, amigos de todo el país, queremos anunciar ya al final de este programa de Aló Presidente número 58 que, en vista del terremoto de El Salvador, el gran operativo que se acaba de implementar del Fondo Único Social llamado Hermanos de El Salvador. El Fondo Único Social, dada la magnitud de la tragedia de la hermana República de El Salvador, hace un llamado a la solidaridad y hermandad del pueblo venezolano para realizar donativos para los afectados. Agradecemos aportar solo los siguientes rubros en esta primera fase del operativo: agua, fórmulas infantiles como leches y rehidratantes, pañales. El centro de acopio de los donativos funciona en la sede del FUS, en la avenida Andrés Bello, Centro Andrés Bello, Torre Este, Planta Baja, Caracas, Venezuela. Los teléfonos 781-942-781-4132. Además, queremos recordar al pueblo venezolano el teléfono en El Salvador para tener información sobre algún familiar o amigo: es el 00-503-8479-800. Déjame comentar esto por este operativo que estamos activando. Además de esta dirección de este centro de acopio, aquí en el Palacio de Miraflores, pues también pueden venir a la Plaza Bicentenario, y vamos a dejar un equipo permanentemente a partir de este instante a traer, repito, agua potable, fórmulas infantiles, leche, rehidratantes, pañales, en este momento, en esta primera fase. Y todo aquel que pueda aportar algo por el hermano pueblo del Salvador, es el momento, ahora mismo. Ya enviamos nuestra primera delegación, pero estamos aquí listos para seguir apoyando, porque Dios no lo quiera, pero el terremoto fue muy fuerte y la tragedia pudiera ser de proporciones muy, muy grandes. Ojalá que no. En todo caso, ya tenemos la primera ayuda, pero hace falta que todos nos unamos para darle, como cantó Ali Primera, al pueblo de El Salvador: hermano salvadoreño, toma mi sombrero azul. Hermano salvadoreño, te regalo este amor por el amor que tienes tú.